En lo que va de semestre, ha faltado al colegio 9 veces. ¿Nueve veces? 9 veces. No recuerdo que haya estado enfermo 9 veces. Posiblemente porque no estaba enfermo. Pasaba de las clases. Despierte y sea usted realista, señora Buller. Está usted en Babia. Ferris la está llevando por donde a él le da la realísima gana. No puedo creerlo. Lo tengo aquí mismo, delante de mí. Ha faltado 9 días. Pedí un coche y obtuve un ordenador. ¿Qué vas a esperar si has nacido bajo un mal signo? Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bienvenidos a un nuevo volumen, al volumen número 3, al programa del MS2 Club de julio. ¡Ay, de julio! ¡Madre mía, las cabezas! De junio de 2020. Y bueno, hoy tenemos un menú muy variadito, pero antes quiero deciros un par de cositas. La primera, que Antonio Lozano está aquí conmigo, como no puede ser de otra manera. Hola, Antonio. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos, que no es poco, en casa por lo que sea y disfrutando de juegos viejos, todo bien. Vale, entonces todo correcto, ¿no? Sí, sí, pocas quejas bueno. Tenemos que pues nada, un par de cositas, y es que a mí me apetece presentar un poquito lo que es el podcast en sí, ¿vale? Este podcast nació con la idea de hablar sobre el sistema MS-DOS y nació antes el podcast casi que lo es la página, ¿no? No teníamos esa página, que a día de hoy sí que tenemos, ms2.club, ¿vale? En ella pues vamos colgando pues artículos relacionados con el tema del podcast y los podcasts los tenéis allí también para descargar. Tenemos también una cuenta de Twitter, que es arroba ms2club, que la verdad el mes pasado estaba por las 200 o 300 seguidores y a día de hoy está en 500 seguidores, una pasada, ¿no? La gente que anhelaba hablar y ver juegos de MS-DOS, ¿eh, Antonio? La verdad es que me ha sorprendido y no. Me ha sorprendido porque, bueno, tenemos la experiencia que tenemos de lanzar proyectos nuevos, digamos que tanto tú como yo somos culos inquietos y sabemos lo difícil que es que estos proyectos tengan una cierta repercusión. Bueno, hoy día medimos la repercusión pues en número de seguidores, en descargas, cuando se trata de un podcast, en clics, cuando es una página, y es difícil darse a conocer, pues bueno, pues porque internet es muy, muy, muy, muy grande. Sabemos que la constancia y el trabajo es lo único que te acaba llevando al sitio que sea que vayas a llegar, que bueno, que para nosotros creo que el objetivo siempre es divertirnos principalmente, pero la verdad es que cuando eché un vistacillo en la cuenta de Twitter de MS2 Club, que la llevas tú, y vi el número de seguidores, digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, luego te paras a pensar un poquito en frío y dices, bueno, lo que ha pasado es que es cierto que hay pocos podcasts que especializados en MS-DOS y en español, pocos, me atrevería a decir que casi ninguno, y es cierto que todo el mundillo retro en España, pues en algún momento han pasado por MS-DOS. Todos venimos de microordenadores diferentes o de consolas diferentes, todos vivimos la guerra Sega-Nintendo, éramos de Astran, de Spectrum, de MSDX, de Commodore 64, pero todos pasamos por MS-DOS. Entonces es normal que, bueno, que el tema pues que tenga un cierto atractivo, ¿no? Para el público objetivo y bueno, se está demostrando y oye, un puntazo, ¿no? Bueno, también te voy a decir una cosa. El sistema operativo MS-DOS, o el 2, duró desde el año 1981, ¿vale? Hasta el año 97, cuando salió Windows 98. Yo me atrevería a decir más, porque incluso, yo qué sé, en el 99-2000 me compré yo un Celeron A400, que ya le instalé Windows 98 segunda edición, pero hasta entonces iba tirando yo con un 486 y la mitad de lo que podía jugar, ¿vale? O ejecutar allí era de MS-DOS. O sea, son muchísimos años de sistema. La verdad es que es una pasada. La verdad es que sí, el tema es amplísimo, así que por lo menos sin tema para hablar, valga la redundancia, no nos vamos a quedar, ¿no? No, eso está claro. Bueno, vamos a presentar un poquito lo que es el sumario de hoy. Nada, simplemente deciros que, o sea, lo que comentábamos antes es que os podéis poner en contacto con nosotros por esas vías, en la página web, en el Twitter del programa. Tenemos también un correo electrónico que es hola@ms2.club, ¿vale? Y en cualquiera de esos, por cualquiera de esos medios, os podéis poner en contacto con nosotros y decir, oye, que yo quiero venir al programa porque yo jugaba mucho a tal juego y me encantaría poder hablar de él. Pues adelante, sois bienvenidos. Que queréis escribir un artículo de, yo qué sé, de vuestro juego favorito, o de por qué todavía seguís usando el Norton Utilities, ¿vale? A día de hoy, pues sin problema, no hay ningún problema. Esto es vuestro club, es una casa abierta, ¿vale? Y sois más que bienvenidos y bienvenidas a él. Y bueno, como comentaba, pues vamos a seguir con nuestro autoexec.bat, lo que viene a ser el sumario. autoexec.bat. Bueno, pues empezaremos con juegos y descubriremos la saga de Goblins de Cocktailvision con nuestra compañera y ahora mismo socia ya, Esther. Además, tendremos un tête-à-tête con los chicos de Retromanía 30 sobre juegos deportivos, que la verdad es que hemos sacado juegos de todo tipo y toda calaña. En el MS2 hoy, Antonio nos traerá una introducción pues, a las diferentes versiones de DOSBox que nos podemos encontrar para descargar online. Y en el servicio técnico tendremos algunos sistemas de protección contra piratería que se inventaron o que rumiaron las empresas de software en los primeros años y bueno, ya casi hasta el final de la época del MS2. Además de encontrarnos pues, con los típicos problemas que tenía algún usuario que se cambiaba de PC, actualizaba, ¿no? Y esos juegos antiguos pues, no le acababan de ir demasiado finos. Por último, estrenamos la sección readme.txt, ¿no? Lo que vendría a ser el readme, ¿no? Este nombre me lo acaba de decir Antonio, la verdad es que me parece maravilloso, con los comentarios de los oyentes, que ya tenemos alguno, pues lo vamos a ir dejando aquí, para que haya constancia. Pues nada, empezamos ya con el programa. Juegos. Pues hoy tenemos con nosotros a una socia más del MS2 Club, que se llama Esther, y con la que hablaremos de una muy bien recordada saga de videojuegos, la saga Goblins, de la empresa francesa Cocktailvision. También hemos podido hablar con uno de los programadores del primer Goblins, y de juegos pues, como La ciudad de los niños perdidos, o incluso más actuales como El retorno del rey. Él se llama Eric Metens, ¿vale? Pero esta entrevista no la vamos a leer aquí, porque ya os damos bastante la turra, la verdad, en este volumen. Así que la podéis encontrar cuando escuchéis esto en ms2.club, ¿vale? En la sección entrevistas. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Esther, @isthar, a ver si lo digo bien, I-S-T-H-A-R, Vega con V, Luna, en Twitter, que tiene un blog de videojuegos llamado lamazmorritacasioscura.wordpress.com y además participa en The Buego y Orgullo Gamers. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y nada, un placer que me hayáis invitado y nada... Pues aquí, vamos a hablar. Aquí las amantes de los videojuegos antiguos son siempre bienvenidos. Bueno, a ver, una pregunta. Yo te tengo en Twitter, sí. ¿Vale? No sé, supongo que porque hablas de videojuegos, algún día pues empezamos a seguirnos y tal. Y veo que estás jugando, sí, al Goblins y me empiezan a saltar recuerdos de cuando yo jugaba, cuando era un crío. Y digo, hostia, los Goblins. Y oye, Esther, ¿tú? ¿Has tenido alguna vez un ordenador con MS2 y has jugado a los Goblins o los has conocido un poco más adelante? Yo los conocí ahora, o sea, estos días de cuarentena. Ordenador MS2, el único que tuve cercano fue muy pequeñita, el que tenía mi tío, pero a los Goblins no llegué a jugar. Jugaba a los Lemmings y al Doom, aunque no era evidentemente para mi edad. Pero muy buenos juegos los dos. Sí. Vale, entonces descubres estos Goblins ahora, digamos, y... Sí, oye, sí, los he descubierto ahora. Y además los has adquirido de manera legal, ¿no? Explica cómo se puede jugar a los Goblins a día de hoy. Sí, pues a día de hoy, si no han quitado aún la oferta, en GOG estaba la trilogía a 1,50. O sea, y es un lujazo porque además te viene con creo que es con un par de pantallas y o sea, que viene con chorraditas. Porque a mí lo que me gusta de GOG es eso, que encima que te ponen el juego guay, legal, porque ahora en estos días parece que sea muy difícil conseguir juegos retro legales. Y GOG los trae, además los trae con ediciones chulas. Y ya te digo, 1,50 la trilogía, es que es un lujazo. Sí, bueno, sí. Hay que decir que Goblins, como comenta Esther, es una trilogía de tres juegos, ¿vale? Uh-huh. Goblins 1 sería de 1991, Goblins 2, uh-huh, El Príncipe Bufón, del año siguiente, del 92, Goblins, sí, Quest 3, del 93, pero hay un cuarto Goblins, que es de 2009, hecho por el mismo creador, pero ya es en entorno 3D para equipos modernos. Este no sabe. Ese no lo conozco. Vale. Yo creo, con ese aspecto que tiene, que ya no es tan, digamos, cartoon, ya no sé si será igual. Pero bueno, es del mismo creador, de Pierre... A ver si lo leo bien, porque este es un chico francés. Pierre Gilodes, ¿vale? Y la project manager era Muriel Tramis, de los tres juegos, del 1, 2 y 3. Y una cosa muy curiosa, no sé si te has dado cuenta, es que la SIS de lo, del nombre, del título de Goblins, va sí. bajando, ¿no? Explícanos esto. Bueno, al revés. Sí, la de Goblins 1 hay que fijarse en la 3 porque son 3 SIS y entonces lo que quiere decir es que controlamos a 3 Goblins. Ajá. En Goblins 2 tiene 2 SIS, entonces controlamos a 2 Goblins. Y en Goblins 1 solo hay una I, entonces quiere decir que solo vamos a controlar a un Goblin. En el tercero. O sea, esa es la gracia. Oye, y además los Goblins sí. siempre son diferentes, ¿no? Porque yo creo que no es, ni el nombre sí, sí. ni el aspecto se parecen, ¿no? Entre los tres juegos. No, vamos a ver. Y creo que se tienen algún secundario, repite, pero las historias son totalmente diferentes. La jugabilidad también, o sea, de hecho, la del primero es muy desastrosa y muy enfarragosa para mí. Y luego la de los otros dos es más fluida. Es una aventura, como si dijéramos, de la de ahora. Es más point and click clásico y ya está. Vale. A ver, pues empecemos por el principio. Por este Goblins de Cocktail Vision de 1991, en el que llevábamos a tres Goblins completamente diferentes. Sí. Teníamos tres personajes. Los nombres, no me acuerdo, están en el manual, o sea, pueden mirar. Ah, bueno, pues venga, Esther, tú misma. Sí, sí. Se llaman Ops, Ignatius y Asgard. Y son totalmente diferentes. Cada uno tiene su especialidad, su personalidad y la manera de jugar, evidentemente. Ops es el que recoge los objetos, pero no sabe utilizarlos. Y si sabe utilizarlos, siempre se daña. O sea, se ataca a sí mismo. Y la solución no os gusta nada. Ignatius es un mago. Entonces él encanta los objetos. Él, o sea, por ejemplo, al principio de jugar nos encontramos un palito y él lo que hace es convertirlo en un hacha. Y es, pues nada, pues es su faena. O sea, encanta objetos. Él ni toca objetos, ni los utiliza, ni nada. Y luego el último es Asgard, que él es más de fuerza bruta. O sea, él si hay que atacar a algún enemigo, siempre es él. O si hay que saltar en algún puente, es él, porque él salta, trepa... O sea, con cada uno tienes que hacer una cosa. Vale. Por ejemplo, dinos en la primera pantalla, digamos, cómo sería la secuencia. No sé si te acuerdas. Pues, ahora. A ver, ahora me voy a acordar. La de la primera pantalla creo que era que tiene que abrirte el mago, ¿no? O sea, la casa del mago y aquella me costó, porque claro, no encontrabais. Ahí ya os digo yo que perdí la vida. Ajá. O sea, porque en Goblins 1 la peculiaridad que tiene este juego es que si fallas muchas veces los puzzles, tienes una barra de vida que comparten los tres Goblins. Entonces, como te quedes a cero, te toca reiniciar el nivel. Y no mola. Entonces, creo que en la primera pantalla había que... O sea, te tenía que llamar el mago. O sea, tenías que llamar al mago y abrirte la puerta. Y era eso. Tenías que primero golpear con Asgard el puentecillo, o sea, la puerta esa, para que cayera el cuerno. El cuerno lo conviertes... Creo que era en una trompetilla para llamar, si no recuerdo mal, y al llamar salía el mago, hacía no sé qué, y entonces caía una rama, y con la rama hacías otra cosa, y entonces ya tenías que llamar, o sea, tenía que salir por la chimenea para poderse colar los tres duendecillos estos, los goblins, por la chimenea. Vale, algo, o sea, así era. Tenías que combinar, digamos, las habilidades de los tres, ¿no? Sí, siempre, en todos los niveles tienes que combinar las habilidades de los tres. En todos, o sea, no, en ningún nivel dejas a uno sin hacer nada. Vale. Vamos, que yo recuerde, creo que eran... No, además hay veces que simplemente tienes que combinar objetos para que sobrevivan, aunque no hagan nada, digamos, tienes que ponerlos en un sitio para que no les pase nada y poder pasar pantalla. Sí, vale, sí. Pues la historia de este Goblins básicamente es que hay un brujo que ha hechizado al rey, con un sí, muñeco, al rey de los goblins. Con un muñeco vudú. Y digamos, y le están pasando pues cosas bastante malas en esta introducción que vemos, que están hablando en un idioma bastante curioso, ¿no? ¿Qué idioma comentabas que era este, fuera de micro? El goblinés creo que se llamaba, es que no lo sé si se llama así, pero bueno, creo que era el goblinés, además hablan así muy gracioso. En GOG, bueno, me han dicho que en el tercero también habla, pero yo en GOG, donde hablan goblinés es en el primero y en el segundo. Va a ser muy gracioso el idioma, a mí me hace muchísima gracia. Tiene ahí, hacen así. Muy gracioso. Vale. Y digamos que se dicen cosas, y sobre todo en el 2 y el 3, como comentabas, ¿no? Te salían los subtítulos, ¿no? Veías lo que estaban diciendo. Y en el 1, un poco así que no, tampoco sabías de lo que hablaban. Sí, bueno, en el primero creo que la intro, cuando te lo explican, ni tan siquiera salen subtítulos. O sea, es todo con imágenes y el goblin es este. Y tú ya te haces una idea, vale, hay un muñeco de vudú, han cogido al rey de los goblins y le están haciendo vudú, entonces mandan a estos tres goblins a por una cura. O sea, pero creo que es en el segundo cuando sí que salen los subtítulos, en el primero no. Sí, sí, yo creo que también los tengo un poco liados, ¿vale? Porque he jugado un poco a los tres estos días, pero sí, creo que va por ahí los tiros. Y además de esta peculiaridad de que tenías, digamos, una barra de vida, que es muy frustrante, ¿vale? O sea, tú haces una pantalla... Sí. Y hasta que no hagas la secuencia adecuada para pasar de pantalla, no te dan un código, ¿vale? No. Para volver a la siguiente. El código de salvaguarda, que bueno, en cualquier lado de internet los podéis conseguir si os queréis saltar pantallas, o sea, si decís, ay, ya me he atascado aquí, no puedo seguir aquí más, me salto la pantalla. Entonces cogéis el código de salvaguarda y pasáis. Y eso cambia en los otros dos, que en el segundo y en el tercero ese código de salvaguarda desaparece. Sí, que es que más, yo lo agradezco. Decías, como una aventura gráfica, ¿no? Sí, guardas donde quieras, es más cómodo y la barra de vida ha desaparecido. Que sí, que le daba ese puntillo de gracia, de obligarte a hacerlo todo bien, pero a veces era muy enfarragoso, sobre todo en niveles donde tenías 14.000 objetos y decías, bueno, ¿y qué hago con esto? Y a lo mejor y utilizabas tres o cuatro cosas y veías que, ups, se dañaba con todo y decías, ¿pero por qué? Y además es que se enfadan contigo, o sea, encima te miran a cámara, es ahí como una tercera pared, te miran a cámara como diciendo, ¿pero por qué has hecho esto? ¡Nos estamos matando! Y te echan la bronca a ti, sí, sí. Bueno, lo dicho, esto lo mejoraron, lo de no tener que usar los códigos y lo de la barra de vida en los otros dos juegos. Pero lo que también cambiaba es que aquí tenías un escenario que era una pantalla fija y eso, hasta que no resolvías todo lo que había que resolver en esa pantalla, pues no podías salir. Sí. Vale, no sé si son 20 pantallas o así, yo no me la he acabado. Más o menos me he llegado a donde me llegaba de crío y hasta ahí lo he dejado, ya lo continuaré. Sí, creo que eran unas 20 o 21, porque las puse en Instagram, creo que también porque me lo pasé y además eran muchísimas pantallas. O sea, 20 o 20 y alguna eran, son muchísimas. Y eso, como dices, como no te pases una, no puedes pasar a la siguiente. En cambio, en el segundo y en el tercero puedes ir y volver. O sea, es más, pues eso, las típicas aventuras gráficas de cojo este objeto, tengo que volver atrás a ver si me he dejado algo, pim, pam y pim, pam. Y se hace algo más cómodo, porque la verdad es que estar a lo mejor 20 o 25 minutos en una misma pantalla y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues... No te voy a engañar, ¿eh? Yo este juego lo tuve pirata en su día y tengo una ROM, bueno, tengo el juego bajado de internet y hasta que no me bajó el manual tampoco me enteraba de que iba el juego. Y este en dos box se ejecuta bastante bien, ¿vale? Y en la máquina original tengo un Pentium 2 aquí portátil que va bastante bien. O sea, se puede ejecutar desde Windows 98 o arrancando en MS-DOS también. Sí. Bueno, pues pasamos al Goblins 2, ¿no? Año 1992. Solo dos is en el título. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos que... a ver, ¿cómo se llama? Amoniac. Es que me acuerdo por amoníaco. Amoniac secuestra al príncipe bufón, que es un niño, que es el hijo del rey. O sea, comparte algo de historia con el primero, pero bueno, no. Y entonces mandan a su rescate. A ver, que lo tenía por aquí a punto. ¿Cómo se llamaban estos dos? Ah, sí, pero. Se llamaban Fingus y Winkle. Y estos, la peculiaridad que tienen es que es como el yin y el yang. O sea, uno lo hace todo bien, o sea, es muy bueno, siempre hace cosas que no dañen, y el otro es todo lo contrario. O sea, siempre va a ver a quién pincho, a ver a quién daño, esto lo hago para pincharte a ti o para putearte ahí. O sea, pero claro, no pueden no pueden subsistir el uno sin el otro. O sea, es como... Como he dicho, el yin y el yang, o sea, tienen que hacer las cosas juntos. Por ejemplo, en la primera pantalla, la de los viejetes, creo que era Fingus, lo quiere hacer todo bien pidiéndole permiso a los abueletes para que les dé la botella, pero claro, los abueletes lo que hacen es darle un garrotazo. Entonces, claro, el otro le dice, no, vamos a ver, aquí hay que hacer algo malo para que se rían, porque los abueletes tienen esa peculiaridad de yo me caigo y tú te ríes porque somos malos. O sea, ya hemos vivido, nos da igual todo. Entonces, claro, van por el otro lado y al alcalde quiere coger un salchichón que había colgado. Entonces, claro, el alcalde pues le pega. Y claro, los abueletes empiezan a reírse y ya puedes coger la botella. O sea, tienes que hacerlo con todo. Bueno, o sea, además aquí te dan pistas, ¿no? Porque te dicen, tendríamos que hacer reír a estos abuelos para despistarles y tal. O sea, este juego ya te da alguna pista más. Una cosa muy, muy chula de este juego, comparado con el anterior, aparte de la barra de vida, ¿eh? Es que puedes manejar a los dos goblins y se mueven a la vez. Sí, sí. Claro, aquí... Sí, además... Perdona, Esther. No, sí, es eso, cambiaron muchas cosas, o sea, mejoraron el juego sustancialmente, o sea, pasamos de tener barra de vida, de mover a cada goblin en su momento, de las enfagorrosidades del guardado, de todo, entonces aquí mueves a uno y mueves a los dos, o puedes mover a uno y te van dando pistas, pues ahora tenemos que hacer esto, pues tenemos que hacer lo otro, y si hacemos tal, y claro, y lo que tú dices, eso mejoró mucho la historia y el juego, y eso se nota también, la calidad del humor, porque el humor, o sea, lo vas a tener desde el primero hasta el tercero, o sea, el humor no lo pierde, nada más, es muy gracioso verlos hacer trastadas. Además es que cada cosa que interactúan con, bueno, cada uno de ellos interactúa diferente normalmente con las cosas, y cada cosa que con la que interactúas, a ver, no es un chiste, ¿no? Pero es gracioso, y el estilo es muy cartoon, muy dibujos animados, incluso la introducción en la que hay una especie de brujo mago que te está explicando la historia, es que es una pasada. Yo digo, estoy viendo, yo qué sé, un capítulo de Los Pitufos, ¿no? Es muy chulo. Sí, además, y luego las cargas de intro de cada nivel te van explicando un poco la historia con un pergamino, pues ahora ellos cayeron por una tubería y no sé qué, y te cuentan así como un cuentecito y con música de fondo y el goblin es como digo, muy gracioso. Luego las pantallas de carga también, sale cada uno con su goblin o un secundario ahí con un disquete y guardando, no sé qué, está muy gracioso, o sea, cada detalle es un puntazo del juego, la verdad. Otra cosa diferente también es que aquí tendríamos varios escenarios entrelazados, o sea, no tienes una única localización y hasta que no sales de allí no puedes avanzar, sino que tienes a lo mejor dos o tres o cuatro localizaciones y te puedes ir moviendo entre ellas. Y eso que si te quedas atascado no te frustres tanto, ¿no? Claro, porque dices, bueno, pues puedo volver hacia atrás a ver qué me he dejado, voy a combinar esto, voy a hacer varias opciones. Y luego también que puedes llevar un inventario infinito, porque en el primero creo que eran solo un objeto o dos y ya está. No puedes llevar más cosas. En el primero solo puedes llevar uno. Y aquí no, aquí tenemos una saca y podemos llevar muchas cosas, aunque sean todas inservibles como el pato de goma, pero bueno, ahí están. Bueno, y además eso, que a lo mejor pues necesitas que uno de los personajes se mueva hacia un lado de la pantalla y otro hacia el otro a tocar lo que sea, ¿vale? Que lo hagan al mismo tiempo y efectivamente lo hacen al mismo tiempo. Es una mejora impresionante. Bueno, pues el Goblins 2, más o menos, ya estaría, ¿no? Es la historia de estos dos goblins intentando rescatar a este príncipe. Sí. Y pasaríamos al último de la saga antigua, este Goblins 3. Que yo veo por aquí, se llama Goblins Quest 3. Quest, eso sí, porque me lo has dicho tú, yo no tenía ni idea, yo Goblins 3. Que para mí ha sido mi favorito de los tres. Bueno, este es completamente diferente, ¿no? Porque sí, arrancas... aquí Sí, aquí tenemos de protagonista a Blount, que es un periodista, el periodista real del Reino de los Goblins, y se tiene, o sea, va a hacer una gran entrevista, una gran exclusiva, porque hay una confrontación, ahí tienen una guerra entre el rey Bab y la reina Sila. Entonces él dice, guau, pues yo voy aquí, voy a sacar una exclusiva, a ver qué pasa de un bando y de otro. Lo que pasa que, claro, ya vemos en la introducción que no le sale nada bien al muchacho. Primero el barco lo quieren timar, luego tiene ahí un accidente. Bueno, el caso es que tiene que ya... Empieza la aventura y ya es muy enredosa. Y lo bueno de este, que a mí, bueno, por ejemplo, lo bueno para mí es que te va contando la historia según avanzas, o sea... en forma de periódicos, o sea, tú avanzas un nivel y te dice, pues mira, hemos llegado hasta aquí y ha pasado esto, esto y esto y esto. Ahora ha pasado esto, no sé qué. Y ahí, por ejemplo, me gusta mucho porque empiezas con una misión, que es la de entrevistar a estos dos, pero a mitad, bueno, no, a mitad del primer capítulo, un poco más, el muchacho se nos enamora. Aparece ahí Winona... Y ya la aventura cambia por completo y su motivación en este videojuego, en esta historia, es rescatar a su amada Winona. Que la ha visto un rato, la ha visto 5 minutos, pero se ha enamorado. Bueno, y ahí lo tenemos. Pero la ha rescatado, ¿eh? Como en todas las historias sí, clásicas, sí. Ha rescatado a la rescata, a la chica. La rescata. Aunque este juego... pasa que la chica también se podía rescatar sola, porque luego vemos ahí que también la podemos controlar luego. Ajá. Y la muchacha es ahí como una sena, o sea, no le hace falta ayuda de nadie. La muchacha se puede apañar ella solita muy bien. Y bueno, y aquí solo controlamos eso, o sea, podemos controlar a Blount o a Winona en algunas partes, pero tenemos ayudantes. A ver, ¿qué son esos ayudantes? Pues en los primeros capítulos tenemos a un lorito, que es un poco sinvergüenza, que tenía por aquí apuntado cómo se llamaba, porque tiene un nombre ahí un poquillo raro, a ver, así, Champ. Luego... Ojo, es un loro porque ellos te dicen que es un loro, porque la verdad es que parece porque... bastante de sapo. Sí, porque yo al principio creía que era un sapo, porque de verdad, o sea, es un loro porque te dicen loro. Pues hombre, me lo tengo que creer. Luego, porque en este también, en este la aventura es muy chula, porque aparte podemos ser alquimistas, ahí con dos manos, una mano ejecuta los conjuros y la otra solo coge objetos y los ingredientes. Ese nivel a mí también me gustó mucho. Y entonces convertimos un huevo, un simple huevecito, en otro acompañante, la serpiente Fulbert. Ajá. Y Fulbert puede ir por rinconcitos, se puede meter por huecos, mola también el compañero. Y luego tenemos a Oyoya, no sé si lo he dicho bien, que es un mago, que a mí me hace gracia porque se parece a Yoda de Star Wars. Tiene las orejillas y todo, es muy salado. Vale. Y nada, y en esta historia también, o sea, es que va cambiando. O sea, la historia, conforme empieza, no acaba. O sea, olvidaros, porque de buenas a primeras os la van a cambiar 14 veces. Y nos podemos convertir en hombre lobo, bueno, en goblin lobo. En gigante, que eso también está guay. O sea, ahí para rescatar a un reino y tenemos que matar a un dragón, eso está guay. Y no sé, a mí, por ejemplo, a mí es mi favorito. Me lo he pasado súper bien jugando a este 3. Pues te voy a decir una cosa, no había jugado nunca y ayer me eché un rato y me llegué a la que te conviertes en gigante, la que te... Bueno, tienes que enfrentarte con el dragoncito este y tal. Con el dragoncito. Dragoncito, porque claro, tú eres un gigante y el dragón es más pequeño. Sí. Pero la verdad es que está muy chulo porque te lo haces así del tirón y es súper gracioso. Sí, sí. Sí, sí, además, ya te digo, es que tiene unos niveles que son muy, muy chulos, el del gigante, el de la alquimia, luego el de las nubes, el de disparar, es que te cambia, o sea, cada nivel es diferente al anterior, o sea, no repite, y además la historia, te digo, o sea, es que va cambiando, entonces dices, pero bueno, si ahora iba aquí, ¿por qué ahora me han cambiado y tengo que ir? No sé, a mí me pareció muy divertido. Además es muy original en el tema de puzzles, por ejemplo, hay un momento en que... Arrancas una fase de oscuras, digamos, tienes que conseguir hacer una... Bueno, que se haga la luz. Pero luego tienes que conseguir tres fuegos fatuos de tres colores diferentes. Y según los fuegos que digamos que estén iluminando la sala en un momento u otro, ves objetos que si no, no veías. Que no veías en la anterior, sí, sí, además esa fase también está muy chula, la de los colores cromáticos, porque además te vas cambiando, entonces ahora cojo el azul y el rojo, ¿y qué veo? Vale, veo todo púrpura, pues entonces, anda, mira, o sea, aquí hay algo, vale, ahora pues cojo el azul y el amarillo y se pone todo verde, y anda, mira, o sea, aquí había, o sea, es que te va cambiando, entonces te puedes tirar ahí horas diciendo, vale, pues vamos a cambiar aquí. O sea, es que está muy chulo. Ya ahí dijeron, mira, hemos cogido todo lo bueno del primero, todo lo bueno del segundo, vamos a hacer un juegazo. Y luego, y lo sacaron. Sí, sí, no, no, la verdad es que yo, ya te digo, no lo había probado y es una maravilla. Y luego los escenarios, en lugar de tener varias localizaciones como en el 2, aquí lo que tienes es una localización más grande con scroll. O sea, te vas desplazando, sí, en una sola localización. Y además... Sí, es un... Perdona, perdona, Esther. No, habla, habla. Te iba a decir que tienes un mapa que te dice, sí, digamos, todas las misiones por las que vas a pasar, que es como si fuese el Ghosts and Ghosts, ¿no? Que te enseña, pues, el mapeado al principio. Y aquí ves, pues eso, la misión en la que estás y lo que te queda de juego todavía. Sí, eso era lo que iba a comentar, que tienes el mapa y si estás aquí, pues te dice, bueno, ¿y en esta zona qué tengo que hacer? Entonces ya sabes más o menos lo que tengo que hacer. Y está guay, o sea, mezclaron ahí aventura de puzzles con aventura gráfica, vamos a mezclar aquí un poquito de acción, vamos a mezclar la estrategia, ahora hago aquí un poquito de rol, no sé, está muy chulo. Y luego hay niveles que son chulísimos, o sea, para yo que soy una fanática de hacer capturar de todo, el de cuando controlas a Winona, que se ve un cabezón enorme de Blonde, y ves en una esfera de estar de pitonisa metida a Winona y entonces está luchando. Entonces tienes que controlar en esa esferita tú a Winona, pues tiene que ir aquí, aquí, aquí. Ahora cojo la pluma, ahora no sé qué, ahora tengo que disparar. Y entonces, claro, es como un juego dentro de un juego y es una pasada. No he llegado, pero me están entrando ganas de seguir el juego para... No, sí, sí. Es que para acabarlo, es una pasada. Es lo que dices tú también, la línea que separaría el juego de puzzles, ¿no? Como era el 1. De la aventura, sí, gráfica, aquí ya se diluye un poco, ¿eh? En este sí, y en el segundo, en los dos. Sí. Porque en el primero es más de ir haciendo puzzles, de a ver cómo resuelvo esto, y entonces, claro, por eso es todo más fijo, es todo pantalla, y aquí ya es... un desbarajuste de... pero les quedó bien, o sea... aquí cogieron lo bueno de los dos anteriores y estuvo chulo. Sí, la verdad es que muy, muy bien. Otra cosa que no sé si has llegado a utilizar es que aquí tienes como comodines, ¿no? Sí, lo vi, pero no llegué a utilizar ninguno. O sea, vi que ponía Jokers, o sea, y entonces creo... Y, o sea, supuse que, digo, pues estos eran pistas que te da, pero la verdad es que no... O sea, cuando me atascaba, digo, ya tiro de guía, porque si no, digo... Porque hay en algunos puzzles que sí, que te atascas, porque creo que es en el de las nubes, cuando tienes que controlar el peso de las piedras y de Oyoya, que es el Yoda este. Claro, ah, es que si no has llegado aún, no lo conoces, ya harás... Lo estoy viendo aquí en el mapa, sí. Por la descripción que has hecho ya sé dónde es. Y entonces, claro, tienes que estar ahí tirando piedras y no sé qué, y tienes que controlar muy bien el peso, la distancia y al final se hace muy enfarragoso. Y dije, no, tiro de guía, voy a ver cuánto peso tengo que poner, cuántas piedras y ya está. Sí, pero bueno, es pues así. Son pasables, porque al final, si sí, no lo conseguías, pues al final lo que tenías que hacer era hacer de todo con todos los objetos y... Sí, claro, es que es eso, pero bueno, que son jugables, o sea, no es que digas te quedas atascado y digas, ah, no puedo, no, o sea, salir sale, lo que y pasa es que claro... Y son muy, muy divertidos. Sí, sí, además tienen, además cualquier cosa que hacen es que... te ríes, o sea, es que porque son muy graciosos, además, bueno, en este último el goblinés lo pierde, Blonde ya no habla goblinés, ya habla en inglés, habla la lengua de Shakespeare, y nada, pero es muy gracioso, o sea, siempre tiene guiños, tiene gags, es muy gracioso. Uy, pues más sí. cuando versión, se enamora. La versión que has jugado tú es la de, digamos, la de GOG. La de GOG, ah, pues... Sí. Igual hay dos versiones, ¿eh? Porque igual la que te bajaste tú de Go, que es la versión CD, porque me suena de haber jugado con Goblinés en la versión de MS2 también. Sí, Sí, Ajona me dijo eso, que estaban todos en goblines, y no sé quién fue también en Twitter cuando lo puse, creo que fue Rafa Laguna, también me dijo, dice, ¿entonces ha perdido el goblines? Digo, en el tercero sí, en el tercero habla en la lengua de Shakespeare. O sea, tienes los textos y todo en español, pero pero el inglés, o sea, el goblines lo ha perdido. Vale, yo creo que es por eso, ¿eh? Porque deben de utilizar la versión CD, que ya iría con audio seguramente. Bueno, este juego en DOSBox va regular, ¿vale? Entonces podéis utilizar ScumVM y funciona muy muy bien. La verdad es que es una pasada. Oye, ¿cuál de los tres juegos recomendarías para alguien que se quiera adentrar en este tipo de juegos? Uf, ¿cuál de los tres? Yo, claro, yo es que mi favorito ha sido el tercero, que más es más manejable y todo, pero si quieren empezar la saga, por el principio. Que si te atascas en un nivel, tirar de guía. Ajá. Y te lo sacas. Que además es que lo que digo es que en internet están los códigos, porque es que no es que cambien de cada juego. O sea, los códigos son para todo el mundo igual, los códigos de salvaguarda. Y pero es que merece la pena, porque además conoces la historia de los goblins, escuchas el goblinés y entonces y jugar con los tres mola, porque cada uno hace una cosa y es divertido. O sea, que si quieren jugar a la saga, yo empezaría por el primero y seguiría. El cuarto no puedo hablar de él porque el cuarto no he jugado. Bueno, antes del cuarto, en 1995, Cocktailvision y estos mismos autores, o sea, ya a ver si lo digo bien, Pierre Gilaudet, es que no me sale, lo siento, y Muriel Tramis hicieron una aventura gráfica que se llama Las extrañas aventuras de Goodroof and the Sniffle. Bueno, te voy a decir el título en inglés directamente. The Bizarre Adventures of Goodroof and the Sniffle. ¿Vale? Y son los mismos autores, el género lo han cambiado, al menos en Moby Games, a aventura gráfica con elementos de puzzle. ¿Vale? Pero es, por lo que dicen, es el mismo estilo. De hecho, había gente que lo llamaba el Goblins 4. No lo conozco. No, lo tendría que buscar. Tampoco lo conocía. Hasta que vi Moby Games, claro, por supuesto. Si no, yo de qué. Si no me había pasado ni el uno entero. No, lo que sí sé, que si no queréis tirar ni de GOG ni de emuladores, creo recordar que en Android o en iOS están. O sea, y te vienen los tres en un mismo juego. Me parece que sí, porque quiero hacer una reseñita también en mi blog y al buscarlo me salió que estaban en... Sí, están en Android. Sí, en Windows, Android, ¿verdad? Uh-huh. En Android salieron en 2014, en Windows 2010. Uh-huh. Sí, sí. Y están, o sea, los que... tres. Sí, por eso me parece que es un mismo juego que lleva los tres. Es que es eso, es que no ocupan nada, o sea... Yo cuando me los descargué en Go, o sea, nada, ocupan nada, o sea, es que... Merece muchísimo la pena jugarlo, la verdad. Entonces sí, lo recomiendas, ¿no? Sí, sí. Vale, una curiosidad es que arrancó la semana pasada el Goblins y en la portada pone música de Moby, ¿vale? Y digo, hostia, Moby es el, coño, Moby es el artista. Sí, sí, sí, y Moby. Y total, que estoy esperando la música, pero la música nunca llegó. Y es porque lo pusieron en los créditos, pero la música la utilizaron para otros juegos, ¿vale? Y nunca... Es que no tiene música, el juego tiene voces y efectos, sí, de sonido, pero no tiene música. El tercero creo que sí que tiene alguna canción, me suena a mí que sí. Sí, sí, el 2 y el 3, de por hecho eso, estarán, sí, estarán sonando ahora en el podcast. Sí que tienen música, la banda sonora también muy chula. Pero este uno es que me llamó mucho la atención, eso, Music by Moby, y la música, eso, nunca apareció por el ordenador. Se quedó ahí. Pues nada, no sé, ¿qué nos puede quedar de esta saga? Esther, ¿qué te parece? Pues no sé qué más podemos comentar, la verdad. Yo las descubrí este año, o sea, que no tenéis excusas. Y porque yo, por ejemplo, claro, yo de pequeña pasé de la Game Boy a PC. Luego sí, luego trasteaba mucho con la Atari de mi tío y con su ordenador y eso, pero mío era la Game Boy y el PC, entonces claro, y no los había jugado. O sea, y cuando los tenéis, piratillas, evidentemente, los podéis buscar, no voy a hacer publicidad a nadie, pero están. Y si no, si siguen en GOG por 1,50€ los tres, geniales, merecen muchísimo la pena. GOG es una gran plataforma que trae juegos buenos. Además, ahora a ellos sí que les voy a hacer publi porque se lo merecen. Pues además trata muy bien a los que somos de GOG. Y se ha actualizado ahora y puedes tener todas las bibliotecas que tengas, Steam, la de Blizzard, Epic, todas metidas en GOG y tienes ahí todos tus juegos. Porque yo me asusté cuando me puso todas las bibliotecas que me ponía 1000 y pico de juegos. Digo, ¿pero qué? ¿Qué has hecho, Esther? Bueno, tengo está tantos. Bien, porque últimamente hay tantas stores, ¿no? Que claro, y al final este juego, te mezcla. Claro, este juego donde lo tengo, ¿no? Claro, y eso ha molado. O sea, la última actualización de GOG mola. Y además es que tratan muy bien a los creadores de videojuegos. Y están rescatando un montón de videojuegos antiguos que o los pillas piratillas o si los quieres jugar ya no vas a poder. Y la verdad es que mola mucho. Y de vez en cuando siempre regalan algún juego, siempre, o sea, no como Epic, o sea, bueno, Epic también regala alguna semana, pero se están empezando a repetir, y GOG de vez en cuando regala juegazos, o sea, el año pasado, por ejemplo, otra aventura que yo tampoco había jugado, la de, ay, es que ahora no me sale el título, Tombstruck, que sale el de Regreso al Futuro. Uh-huh. Ah, sí, vale. Y la regalaron y la gente decía, ¿pero cómo la van a regalar? Digo, sí, digo, la están dando. Que por eso yo siempre pongo en Twitter, para que luego digáis que no aviso. Así, muy importante. Seguid sí, a Esther en Twitter, ¿vale? A ver si lo digo bien ahora. Izar Vegaluna. Vegaluna, porque sí. Siempre que ve un juego que lo regalan, siempre que yo siempre aviso. Sí, sí. Vale. Yo siempre aviso. Y entonces la de Tombstruck es una pasada también porque creo que es del año 95-96 y era muy difícil encontrarla. Además está en Steam, pero vale 25 pavos, o sea, una barbaridad para un juego de ese año. Ajá. Y aquí la regalaron y te venía con la banda sonora, con wallpapers, con la guía, con el manual. Claro, todo en PDF y en digital, pero te venía con un montón de cosas. Entonces GOG se lo está montando muy muy bien, la verdad. Vale, también hay que decir que no está todo en GOG, o sea, sí que hay muchos, o sea, juegos, ¿vale? Pero sí. Y luego gracias a la, a ver, voy a lanzar sí, una piedra por la piratería, sí, gracias sí. a la piratería se han preservado sí. muchos juegos también, ¿eh? Sí, sí, no, sí, que yo también, o sea, yo también lo digo, o sea, las cosas como son, hay un montón de páginas web que se lo están currando. Porque yo ahora, por ejemplo, que estoy trasteando con la Raspberry, si no es por las páginas estas, la Raspberry vacía. A las cosas como son. Pero que sí, o sea, más que sí, que Steam está muy bien y todo, pero que tenéis otras. Otras alternativas. Sí. Muy bien, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Esther. Oye, esta es tu casa, ¿vale? Cuando quieras nada, hablar de otro juego de MS2, pues ya sabes. Yo encantada de venir por aquí otro rato a ver qué juego saco ahora y si coincide, pues mira. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias, Esther. Nada, a ti. También hemos invitado a un par de socios a nuestro club a hablar de lo que más les gusta a ellos, que es hablar de juegos antiguos, y nos han traído un buen surtido de juegos deportivos sobre los que hablaremos a continuación. No os vamos a decir quiénes son porque los vais a descubrir enseguida y seguro que ya los conocéis. Bueno, pues en esta sección íbamos a hablar de juegos de deportes. Lo que pasa es que Antonio, bueno, ahora sí que a los 40 y pico años se ha hecho deportista, pero bueno, ni él ni yo somos, digamos, unos deportistas de pro, así que nos hemos traído a dos deportistas profesionales. Tal vez no los conozcáis en esa faceta, seguramente los conoceréis pues por otras cosas que hacen, pero ellos son Andreu y Jesús y Andreu, los encargados, los que están a los, digamos, a los controles, a los mandos de Retromanía 30 aniversario y de Star Trek Replay. Lo siento, es que siempre me tengo que acordar para no confundir un podcast con otro. Muy buenas, Andreu. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Hola, Javi. Hola, Antonio. Muy bien. Por aquí, encantados de estar en MS2 Club. y felicitaros por el programa. De entrada me pareció una idea genial, porque ya sabéis que cada uno de nosotros somos o de Amstrad o de MSX o de Spectrum, otros de Nintendo, otros de Sega, Sony, Microsoft, pero todos, yo creo que todos somos realmente de MS2, y ahí sí que no hay distinción, o sea que la habéis clavado con este podcast. Muy bien, Andreu. Jesús, tú eres, digamos, archienemigo del MS2, por lo que yo tengo entendido, tú eres amiguero, ¿no? No, hombre, pero una cosa no quita la otra. Bueno, hola, primero, Carlos Garán, a todos vuestros oyentes, lo que ha dicho Andreu lo suscribo, no me voy a repetir, fantástico esta idea de dos, que oye, tenemos podcast de todo tipo, hasta de revistas de hace 30 años que no interesan a nadie, es pasado, que eso está más pasado de moda, de series del espacio que tampoco le gustan a nadie, pero no teníamos así podcast de MS2, que es el sistema más, como decía Andreu, ¿no? Así como más global, en el que en el fondo todos somos un poco de MS2. O sea que este ataque, ¿cómo que no soy de MS2 yo? Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era crío me iba a casa de un amigo que tenía una amiga y sí, lo flipaba en colores sobre todo. Simplemente es envidia sana que teníamos. De todas maneras, Javi, y te has dado cuenta del detalle, ¿no? MS2 lo tenía todo el mundo. O sea, unos de Spectrum, otros de Astra, otros. Pero MS2 todo el mundo. Si con esto no triunfamos, lo dejamos ya, ¿eh? Dejamos ya el podcasting. O sea, el sistema más global. Pero bueno, oye, sí que soy amiguero. Yo he pasado por el MSX, luego he pasado por la Amiga, pero soy un poquito chaquetero. Yo cuando la Amiga lo petaba, pues yo era de Amiga, que luego el PC empezó a ganar batalla. Oye, pues me cambio la chaqueta y no pasa nada. Si la Amiga ahí sigue, quiero decir que. No, pero oye, yo MS2 sí entré más tarde, la verdad, por la Amiga. Yo soy un enfermo de la Amiga, las cosas como son. Y entré un poquito más tarde al MS2. MS2, quizá ya no sé si con el Pentium un poquito más, no recuerdo, pero un poquito ya avanzado, ¿no? Pero le he echado horas, no tantas como Amiga, pero le he echado muchas horas. Era otro estilo de juego ya, con otras historietas, juegos de simulación, otras cositas que no veías en Amiga, claro, era una evolución. Bueno, no sé si ha quedado claro, ¿eh? Esta gente hace dos podcasts, tienen unas cuentas en Twitter que luego diremos que hay que seguir, porque la verdad es que ponen bastante cosas bastante curiosas de retroinformática y de Star Trek, ¿vale? Y además, pues son dos deportistas que ellos los... no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero se pasaban pues estos veranos en un camping, y en ese camping pues hacían auténticos mundiales, ¿no? Porque ahí teníais todos los tipos de nacionalidades y os daba para hacer mundialitos. Sí. Entonces, campeonatos de 24 horas, bueno. Sí, no, eso es verídico, ¿eh? Fútbol sala, hemos hecho torneos hasta 48 horas, sí. ¿Eh? Aquello madre cuando... Dios. 48 horas, ¿eh? Eso no, no se lo recomiendo a nadie, ni siendo adolescente. Eso es una animalada. Si ya un 24 horas tenías que dormir entre partido y partido a las 3 de la mañana y tal, 48 horas debería estar prohibido. Yo, si tuviese un hijo, no le dejaría hacer un 48 horas, ¿no? Pero sí que jugábamos. Éramos más de futbito y tal, pero bueno, eso cuando éramos jóvenes y tal. Ahora hacemos podcast. Sí. Bueno, pues ahora, sí, ahora ya en deporte de mayores. Un detalle, Javi, hemos mencionado el camping, tenemos a Jesús y Andreu, yo creo que mencionamos el Match Day 2 y aquí hemos hecho un pleno, y esto podemos considerarlo sucursal de RM30. Bueno, oye, pues sí. Lo que pasa es que también he de decir que nos habéis propuesto unos cuantos juegos de deporte, de deportes variados, de hecho podemos hacer unas olimpiadas aquí. Pero el Match Day pues no sale, por lo que sea. No acaba de salir. Ahora hablaremos un poquito en concreto de los juegos. Yo, al menos por mi parte, he intentado coger juegos que no sean, quizá no son mis favoritos, de deportivos, de los que voy a tocar yo, pero he intentado que no sean tan conocidos, al menos, ¿no? Que los tres son conocidos, ¿eh? Pero no son los típicos. A ver, Sensible Soccer. ¿Quién no conoce Sensible Soccer? Para mí el mejor juego de fútbol en MS2, en Amiga, en mejor juego de fútbol retro, ¿no? En general, por encima de Match Day 2. Ojo, esto que no me oigan los de RM30, que no tenemos ningún oyente compartido, ¿no? A ver si ahora esto luego sale de aquí, ¿no? Pero he intentado coger juegos un poquito más al margen, pero igualmente que me gustaron, por supuesto, pero no de primera línea, luego los comentamos. Muy bien, pues si os parece bien, haremos un juego por persona, ¿vale? Meteremos cucharada a los que hayamos probado el juego y iremos pasando ronda. Y para seguir la lista que tengo aquí, el orden que tengo yo aquí estipulado, empezaría Andreu y nos traes aquí un Lakers contra Celtics. Joder, sí. ¿Y las playoffs de la NBA? ¿Qué es esto? Pues esto es el mejor juego de básquet de la historia. Yo creo que todavía no ha sido superado. No vayáis en contra de este tío con este juego, porque tiene un problema con este juego, este chaval, ¿eh? No, sigue, perdona. Sí, yo creo que es como tu Match Day 2. Sí, exacto. Es tu Match Day 2, cierto. Es un juego de básquet de vista lateral, salió en PC con gráficos Sega y sonido, nada, esto es el speaker nada más. Pero sí que es un juego como simulación, es un juego real. En el momento, si ahora hablamos de 5 contra 5, de un juego de básquet de 5 contra 5, nadie se imagina que pudieran ser menos. Pero antes los juegos de fútbol eran de 4 contra 4, los de básquet eran 2 contra 2. Uh-huh. Y este pues era realmente como un partido real, con equipos reales de la NBA, con jugadores, con nombres reales, una personalización muy importante. O sea, los jugadores tenían el aspecto físico real. Puedes reconocer a Abdul-Jabbar, puedes reconocer allí a Magic, a Larry Bird. Todo esto es todo el ambiente genial. Y luego, pues a la hora de jugar, pues muy, muy completo, porque desde fintas, puedes hacer fintas, eso tampoco era algo normal. Todas las normas están integradas, pasos, tampoco era algo normal quizá en la época. Hacer cambios, el cansancio de los jugadores también influye. Cada jugador tiene su tiro particular, como el gancho de Kareem Abdul-Jabbar, una serie de mates y de entradas y jugadas especiales. Bueno, realmente un juego que yo lo he vuelto a jugar ahora estos días y sin querer te quedas enganchado porque dices, ostras, tengo que acabar este partido, es como la realidad. Y yo en este juego me pegaba unas ligas impresionantes, unos playoffs impresionantes también, con partidos reales, a 12 minutos por cuarto, que acababas ciento y pico a ciento y pico. Para mí, ya os he dicho, el mejor juego de básquet. No sé si lo habéis probado ahora en estas fechas o qué os ha parecido. Mira, yo este juego jugué en su día, ¿vale? ¿Eh? En el PC, porque por el nombre, digo, pues sí, uno de básquet. Pero me lo he puesto y reconocía ese jugador con las gafas estas enganchadas, estos colores, sí. Esto lo reconocía. Pero me ha faltado un botón, yo he encontrado el de lanzar, pero el de pasar no, entonces pues no he podido avanzar demasiado. Pero en su día sí que le di bastante. Bien, un juego que está bien para el que le guste el básquet, bien. Uh-huh. El detalle este del botón, yo creo que también en el momento era complicado porque yo jugaba a dobles y no podía redefinir las teclas. Creo que esto era un poco quizá el punto débil del juego, porque un jugador jugaba con los que son los cursores del teclado numérico, que es 4, 6, 8 y 2. Y entonces ahí creo que el 5 es el pase y el 0 es el lanzamiento. Pues creo, me acabas de salvar, porque porque no lo he encontrado, ¿eh? no había manera. Jesús, bueno, no es mucho de básquet, ¿no? No soy mucho de básquet. Yo me sacas del TV Sports Basketball, que precisamente creo que hablamos en el último, sí, RM30, ¿no? Sí. Hablamos un poquito de él, que se lo pasé a Andreu. Digo, este para ti, pruébalo, porque él era de este juego, ¿no? Del que acaba de hablar ahora, ¿no? Y yo lo he estado probando ahora estos días y me ha pasado un poco como a ti, creo, Cal, pero yo creo que era al revés, que no encontraba el de tiro. Yo solo pasaba la bola. O sea, te lo digo en serio. Yo creo que hubiésemos hecho un equipazo tú y yo en el mismo equipo, yo te pasaba la bola y tú ibas tirando, ¿no? Impresionante. El de tiro, digamos, el botón de tiro y el de bloquear, el de saltar para bloquear un pase, es el mismo. Sí. Entonces, como yo no encontraba el de pasar, digamos, me marcaban una canasta, me metían, me encestaban una canasta Yo tenía que pasar a un compañero, no podía, con lo cual al cabo de un tiempo me pitaban falta. Claro, claro, si es que, hostia, yo te lo digo en serio, que lo he estado intentando, tampoco me he roto los cuernos, pero de verdad que lo he estado probando y sí que lo veo bastante, hostia, lo veo más simulador que sí. arcade, lo veo con muchos, muchos extras, o sea, no es un juego de partida rápida como sería, bueno, no sé si Tibia Sports Basketball en este sentido tampoco es tan rápido, pero desde luego es más arcade que este para hacer grandes ligas y para, yo creo que en su momento esto tenía que petarlo. Ahora, claro, hay que ser visto a día de hoy, cuesta, ¿no?, engancharse en un juego de estos cuando tienes burradas como las que existen, ¿no? Pero lo he visto que por un lado es un arma de doble filo, ¿eh? Esto que tenga tantas cosas a editar y tantas historias, por un lado puede ser muy bueno si te engancha, pero si es para jugar un ratito o tal, vamos, que de primeras es difícil que este juego te entre, pero le he visto, como te diría yo, le he visto potencial, pero claro, es que tampoco he podido jugar porque es que me ha faltado ese botón. Lo digo en serio, que lo he estado probando en la Raspi, no sé si en el PC no, igual hubiese sido más sencillo, ¿no? Pero claro, este requiere, hostia, pues eso, que te eches una temporada y que estés unos meses con este juego, ¿no? Sí que es verdad que en aquella época, si tenías poco dinero, ¿no?, o te regalaban este juego y tenías pocos juegos para los que jugar, si te especializabas, es lo que dices tú, Jesús, que le sacabas provecho. Claro. Ah, no, claro, con este habrías triunfado, porque te podías pegar, pues eso, unas ligas, como comentaba Andreu y tal, que claro, a larga distancia, pues genial, ¿no? Para echar un ratito igual no engancha tanto, ¿no? Al menos a mí, ¿eh? A mí. Este es que te tiene que gustar el baloncesto, ¿no? Vamos a partir de esa base. Yo he intentado probarlo, le he dicho a mi niño de que se echara una partida conmigo, asumiendo que a mí el baloncesto no me gusta, y digo, bueno, pero por lo menos en un doble yo, iluso de mí, recordaba aquellas partidas con mi primo al Fernando Martín, ¿no? Y bueno, aunque no me guste el baloncesto, esto puede ser divertido. Después de un rato, mirando opciones, intentando los dos echar una partidilla, él me miraba así de reojo, diciendo, papá, ¿en serio? Porque claro, él estaba bastante picado con un colega a una serie nueva que hay ahora, no sé si se llama 2K o 4K, uno de básquet que... Sí, 2K, NBA eso, 2K. Eso, que hay ahora para la Play 4 y... Uh-huh. Y claro, es otro mundo. Echa las tardes echando partidos y cuando yo le he dicho, vamos a echar un partidillo de baloncesto con el juego este, así que lo voy a probar para el programa, es, lo que esa cara expresa ver auténtico desprecio. Y un padre no está preparado para que tu hijo de 11 años te mire con desprecio. Te odias. Entonces ha sido bastante duro. Pero yo en su época no recuerdo haberlo probado. Sí recuerdo haberlo comentado en alguna revista y haberme parecido gráficamente chulo. Y yo por aquel entonces era de los que pensaba que en MS2 VGA bien y de ahí para atrás todo mal. Hostia, o sea, pues este es EGA y... Sí, y se ve bastante bien y está muy chulo. Pero bueno, supongo que si te ayuda un poquito la nostalgia y te gusta el baloncesto, pues esto es un juegazo, seguro. Bueno, pues vamos a cambiar de deporte y si Andreu nos trae básquet, pues Jesús nos trae el mejor fútbol con un juego que se llama Goal, con una exclamación. Y este Goal, este, aquí sale un nombre, Jesús, que a mí me suena de otros juegos, ¿eh? Un tal Dino Dini, puede ser. Este señor a mí me suena de algo, no sé de qué, pero de algo me suena. Sí, es que el Goal este, o Gol, no sé cómo se escribe Goal, con el signo de admiración al final, no deja de ser un posterior, una no sé, ¿cómo te diría yo? Un avance, perfeccionamiento del kickoff, no deja de ser el kickoff. De hecho, yo creo que incluso tiene el mismo motor de juego, es un kickoff, ¿eh? O sea, salió el kickoff, creo que es del 89, algo así, este es del 93, ya está más avanzado. Luego salió el kickoff 2, kickoff 3, incluso el kickoff, no sé si era el 96 o 3D, bueno, con Kiko se le fue la castaña mucho, ¿no? quitando el 1 y el 2 a partir de ahí, bueno, quizás el 3, ¿eh? Pero bueno, este era como un avance de ese primer kickoff, que no te lo sabría situar en qué orden salió entre el 2 y el 3, ¿vale? Pero bueno, era un pequeño avance del kickoff original y que te permitía, era como el kickoff con más opciones, mismo motor, al que le guste el kickoff, pues es que va a tener ese juego, sencillamente con más opciones, con más equipos, más que si el viento, que si algo muy importante que no tenía el kickoff ninguno de ellos que yo sepa y que ya hicieron bien en que no lo tuviese, porque no, aquí pierde mucho, que es jugar también en horizontal, porque este es el típico que se jugaba en vista aérea, dijéramos, en vertical, atacas arriba y abajo, tipo sensible soccer. de toda la vida, ¿no? En vez de Mazda i2, horizontal, un poquito, referente. Hay que sacar Mazda i2 de vez en cada 10 minutos o así, lo tenemos que ir colando de alguna manera, y hacía ya como 8 minutos que no habíamos dicho nada de Mazda i2, pero bueno, este es en vertical y permite jugar en horizontal. Este juego no está hecho para jugar en horizontal. No sé si lo habéis probado en esa vista tan peculiar, este juego. No, es que me parecía ni siquiera, bueno, está la opción por ahí, creo recordar, pero o sea, lo que es ignorarla. Sí, no, directamente bien, digo, leche, si voy a jugar al kickoff, ¿para qué me voy a complicar la vida? Sí, ¿a santo de qué? No, no es necesario. Realmente no está, además que se ven, incluso cuando lo pones, ves que es un parche que han puesto encima, porque se ve que están los gráficos hechos, los jugadores están para jugar en vertical, que es como encaja este juego y cómo se disfruta. Pero bueno, era como decir, oye, es el kickoff mejorado, ¿no? Quizás antes de que saliese el Kickoff 2, no te sé el orden, no lo sé. Cuando lo has dicho, lo he mirado. Este salió después del 2 y antes del 3. Este es el posterior. Va. De hecho, dicen que esta es la secuela, ¿no?, verdadera del Kickoff 2 para mucha gente. Entonces está entre el 2 y el 3, ¿no? Pues sería, sí, pues, esto va. Creo que tuvo algo que ver con Dino Dini, que se fue de Anko y prácticamente pues había que relanzar su juego. Porque es lo mismo, o sea, antes teníamos Dino Dini's Kickoff y ahora tenemos Dino Dini's Goal. Esto me suena a simplemente yo, este es mi juego y me lo follo como quiero, pero le tengo que cambiar el nombre porque el nombre Kickoff le pertenece a Anko. Sí, pues sería un tema legal posiblemente, pero bueno, es mejorado, ¿eh? Yo de hecho le he dado más caña, bastante más caña a este que al Kickoff 1 y 2, y al Kickoff 1 y 2 he jugado mucho, ¿eh? Pero es que este me entró, no sé, me entró en el momento adecuado y le eché una viciada impresionante con esos zooms que tenía, que cuando sacaba el portero, que se veían los muñequitos muy muy pequeños en los corners, esta perspectiva horizontal que veo que es una castaña, pero en el momento me hacía gracia como decir, hostia, pues tengo dos tipos de juegos diferente, mentira, tonterías de adolescente, ¿no? El juego este se juega en vertical y tampoco mucho más que añadir, porque básicamente es sigue siendo de Dino Dini y quizás sea lo que dice Logarán, tiene toda la pinta, un tema legal que decir, oye, pues si este juego es mío lo voy a sacar yo, que no puedo llamarle Kickoff, le llamo pues Goal. Lo que dice Logarán lo pone en Moby Games, ¿eh? O sea, este era Kickoff 3, sí, pero al irse de Anko lo rebautizaron a Goal. Claro. Y lo distribuyó Virgin, incluso hicieron un juego de promoción en el que pues ponían unas frases, pero ponían en negrita unas letras de cada frase, digamos, unas letras que venían a poner Kickoff 3. O sea, tal cual. Este iba a ser el Kickoff 3, pues mira, es el que me gusta más que el propio Kickoff 3. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque yo los juegos Kickoff yo no los entiendo, yo para mí esto es un Arkanoid. De hecho, son chungos. Cuando la pelota te llega al jugador, te pone una barra para que tú veas que eso en realidad es el Arkanoid. O sea, y está bien que vayan en vertical, porque así sabes la gravedad, ¿no? Que tienes que mantener la rayita por debajo de la pelota. Te juro por Dios que nunca en la vida podría imaginar que iba a escuchar comparar el Kickoff con un Arkanoid. Con un Arkanoid, no, yo tampoco lo acabo de ver. El mismo engine. Yo creía, ahora Cal, cuando has intervenido, creía que ibas a hacer público en el podcast la fotito que has publicado hoy en Twitter sobre tu madre entreno. Mía, qué paliza. ¿Quieres comentarlo o seguimos avanzando? Sí, nada. Yo he escogido el Fútbol Club Barcelona porque se te deja escoger unos cuantos clubs. Lo he visto. Me he puesto de enemigo al Real Madrid. Al Real Madrid. No había otro. Yo los equipos que conozco, yo no conozco más equipos. No soy futbolero tampoco. Y entonces ha empezado ¿quién era? Prosinet. No me acuerdo quién me ha marcado. Bueno, me han marcado dos goles. Yo he marcado uno, aún no sé cómo. Supongo que se habrá ido el portero a comerse un bocadillo o algo. O habrás cogido la píldora de aumentar la pala. Claro, claro. El láser he cogido y he disparado al portero. Y luego me han marcado otros dos, pues un 1-4, ha quedado un 1-4. Oye, pues 1-4 en este juego, que es chunguísimo, o sea, como todos los kickoffs, porque no deja de ser un kickoff, no es mal resultado. Han marcado un gol, que normalmente la gente no sabe ni conducir la bola. A ver, el truco está... Dos cosas, espérate un segundo, luego te dejo la palabra. Yo creo que no marqué el primer gol hasta la partida 20-25. No, es que es chungo de verdad, pero tiene un truquito que ya le explicaba a Brácula, de No Solo Retro, que tiene un truco este juego, que si no lo conoces... Bueno, un truco, la forma de jugar. Si no lo sabes, estás perdido, se convierte en un Arkanoid. Y es que hay dos cosas... Un segundo, no me hagas spoiler. Por favor. Hay dos cosas que me ha llamado la atención. La primera es la super publicidad de Adidas. Es que no me suena de ver una publicidad así tan bestia en un juego. Y la segunda es que me he tenido que bajar el manual de 50 páginas aproximadamente, ¿vale? Para ver cómo narices funcionaba esto. Y tiene opciones a parir. O sea, tiene bastantes maneras de driblar, bastantes maneras de recoger la pelota. Y el truco que yo creo que vas a decir, Jesús, es que para controlar el balón te tienes que parar, ¿verdad? Más o menos, sí. O sea, tú cuando dejas el botón pulsado sin que el balón esté en contacto con el jugador, y entonces en ese momento toca la bola, se le queda pegada. Entonces el jugador se frena. Entonces tú ahí diriges al jugador para hacer un pase o para chutar. Quiero decir, si tú no le tocas el botón, la bola va todo el rato rebotando y ahí viene la extrema dificultad. Entonces, de vez en cuando, tienes que parar para pasar la bola y para chutar y tal, como en el fútbol real, no puedes ir tirando para adelante como las cabras. Entonces, a mí lo que me fastidia es el tema de diagonales, porque ir para arriba y para abajo, bien. Pero cuando intentas hacer una diagonal y ves que tu jugador avanza y la pelota se queda ahí... Claro, es que tienes que... aparte, la bola cuando se te queda en un punto de la bota a la derecha, dijéramos, si tú giras en círculo, el balón está pegado al jugador, ¿eh? O sea, hay un punto en el margen del jugador en el que el balón está pegado, aunque tú no lo parezca, y tú puedes girar y hacer driblings y tal. Es un punto... Es jodido eso, ¿eh? Pero tienes que controlar eso y controlar las veces que controlas el balón. Valga la redundancia, ¿no? Dejando el botón apretado y entonces el jugador se queda parado, ¿eh? Pero claro, este juego es muy frenético. Si estás parado más de 2 segundos, te la van a quitar. Entonces es un momento que cuando ves que no tiene por qué pararse, cuando ves que ya está frenando, pam, cambias de dirección, le pasas un pase al otro, que si ya lo recibes con el botón apretado, el otro le viene el balón y ya se está quieto y puedes jugar al toque. O sea, puedes hacer como una especie de un rondo, ¿vale? Porque los jugadores ni se moverían. Es saber cuándo parar para hacer el pase, porque si no, eso se lo explicaba a Brácula, si no es un arcanoide, pim pam y no se frena nunca y dices, esto es de locos, claro, es que hay que parar y pasar la bola, hablamos de fútbol, ¿sabes? Bueno, pues el manual me lo he leído después de la paliza que me han pegado, con lo cual Que no es paliza. Este juego es bastante chungo, ¿eh? Lo más normal es que te lleves 10-0 en el primer partido, ¿eh? O sea que tampoco está tan mal, ¿eh? Vale. Muy bien. Me parece que hemos tenido la misma discusión con el kickoff en Retromanía 30 y con el gol aquí. Sí, claro, es que es lo mismo, es que es el mismo juego un poquito más avanzado, bueno, un poquito, bastante, tiene bastante más opciones, pero es un kickoff, pero a mí, no sé, me hizo más gracia este que los kickoff. Perfecto. Bueno, pues, a ver, Antonio, tú nos cambias de deporte también y nos traes un juego, este es antiguo, este es del 88, así, un perico delgado. Efectivamente, este es del 88, sí. Además, voy a pasar de un deporte que no me gusta, como es el baloncesto, a otro que tampoco me gusta, como es el fútbol, a otro que no me gusta nada, como es el ciclismo. Tienes que estar disfrutando hoy, ¿eh? No, pero no creas. A mí los juegos, o sea, los deportes así de grupo, deportes para ver por televisión y tal, no me gustan directamente. Entonces, por mis manos pasaron los juegos deportivos que había, pero ¿por qué? Pues básicamente porque yo creo que a todos nos pasaba lo mismo. Eran juegos. A mí qué más me da que la mecánica se basara en el fútbol, se basara en... Exacto. Me daba exactamente igual, eran juegos. Y por mis manos pasó la versión de Spectrum, eso sí, del Perico Delgado. Uh-huh. Yo sí recuerdo esas tardes, ¿no? De domingo, de Vuelta Ciclista a España, Perico Delgado... La tenéis que recordar, ¿no? Era la época, las comparaciones cuando luego ya salió Indurain, al que también se quiso aprovechar el tirón de Indurain en el 91, ¿no? Con el Tour 91, también de Topo, también Rafa Gómez. Uh-huh. Básicamente hizo el mismo juego. Pero sí recuerdo toda esa épica que había con Perico, ¿no? Perico Delgado era un tío que daba un golpe de mano en un momento dado y cuando ya parecía que el pelotón no daba más de sí, él salía y se escapaba. La épica de Perico sí la recuerdo. Y este juego me llegó por un primo mío y luego cuando tuve el PC fue de los poquitos que recuperé. O sea, yo este juego lo jugué bastante en MS2 y es una conversión directa de Spectrum. Entonces, si lo miras en perspectiva, dices, coño, estoy jugando exactamente a lo mismo en mi flamante 486 de X2 que jugaba en mi Spectrum. Exactamente igual, porque era gráfico CGA, una conversión prácticamente directa. Pero es que el juego molaba mucho. El juego, no sé si lo habéis jugado, pero está muy, muy, muy bien. O sea, son cuatro fases que podían ser, es verdad que cortitos, pero podían ser perfectamente cuatro juegos diferentes. Uh-huh. La primera, recuerdo ese, la primera, digamos, que era una especie de contrarreloj, tenías que ir esquivando al pelotón, las curvas, en fin. Tipo Spar, ¿no? ¿No te recuerda a la Spar? Sí, sí, era la verdad es que sí, aunque un poquito más controlable, porque la sí. Spar tenía un majao. Este se podía llegar a controlar, aunque le cogías un odio terrible al pelotón, ¿no? Y sobre todo el ruidito cuando chocabas con el pelotón, ese sí. Chirrido que parecía que estaban pisando a una rata. Las bandadas, es que te hacían una bandada, ostras, cuando estabas ya ahí perfectamente colocado, todos se iban contra tú. Sí. Pero era, la verdad es que era muy divertido. Luego, además, gráficamente muy chulo, muy resultón. Es cierto que. Es que, claro, las cosas hay que valorarlas en su contexto. En Spectrum, gráficamente muy chulo, muy resultón. En PC, pues hombre, ya estábamos acostumbrados a ver otras cosas. Pero el juego seguía siendo divertido. Luego, mi fase favorita, con diferencia, que era la escalada. Que la que explicaban, nos explicaban en las revistas que era un machaca teclas, pero no era un machaca teclas. Porque no había que machacar las teclas a toda velocidad, sino de una forma rítmica. Uh-huh. O sea, el juego te premiaba que el ritmo... O sea, tú tenías que ir acelerando la velocidad, por supuesto, y lo más rápido que pudieras, por supuesto, pero la clave es que fuera rítmico. Y la marcha, poner la marcha correcta. Por supuesto, y jugando con la marcha. Y encima con cuatro teclas, no necesitaban más. La tecla arriba y abajo para subir y bajar marcha y luego mantener un ritmo constante. Me encantaba la escalada. Y mira que se hacía larga, ¿eh? Tanto me gustaba la escalada que he utilizado los gráficos de la escalada para lanzar algún tuit con las descargas de Rigor y Criterio, no de MS2 Club todavía, ¿no? Y... Luego estaba el descenso, que era una fase frenética, en la que básicamente lo único que tenías que tocar era el freno en algún punto concreto para no irte en las curvas. Pasabas bajo la sombra de los árboles, entrabas en algunos túneles, muy chulo. Y por último ya pues el sprint final, ¿no? Hasta llegar a meta, que ese sí era un machacaladrillos, o sea, un machacatecla brutal. O sea, me parece un juego completísimo, divertidísimo, sigue siendo divertido a fecha de hoy. Cuatro fases que duraban lo justo para que no se te hiciera larga ninguna de ellas. Y además muy bien equilibrado. Porque sí. En estos juegos multifases de compañías españolas, más de una vez nos tragamos alguna fase. Creo que estuvimos hablando cuando estuvimos con vosotros en Retromanía 30 del viaje al centro de la Tierra. El puzzle, ¿no? Que claro, es arquetípico, pero en juegos españoles, Ocean también trabajaba mucho la multifase, pero yo no he visto nunca un descalabro tan grande como he visto en algún juego español, ¿no? Pero están las cuatro fases muy bien equilibradas, muy divertidas todas, muy jugables todas, unas te podían gustar más, otras menos, pero la verdad es que me sigue pareciendo a fecha de hoy un juego divertidísimo. Y bueno, el Tour 91. Unos poquitos años después, como he dicho en alguna que otra ocasión, Rafa Gómez intentando sostener lo poquito que quedaba de topo ya por tal de que la gente, la peña siguiera currando, aunque ya Herbe estaba a otras cosas y ya no había dinero para pagar la licencia de Indurain. Gráficamente más bonito, el juego otras cuatro fases diferentes, pero le falta la escalada, o por lo menos le falta la escalada tal y como me gustaba a mí en el Perico Delgado, pero también muy divertido ese Tour 91. No sé si ese lo llegaste a jugar, Andreu. El Tour 91 no. Sí que el Perico Delgado, espectacular. No sabía que había versión de 2. Yo jugaba la versión de Amstrad. Y este Tour 91 sí que es de los últimos juegos que lanzaron en España, yo creo, en 8 bits. Ya quizá este y aquel como de motos de Tron, no recuerdo el nombre. Zona Cero, ¿era? Sí, yo creo que eso fueron de los últimos lanzamientos. Claro, todo eso fue, bueno, yo siempre lo digo, Rafa Gómez tratando de mantener los restitos de topo. De hecho, creo, sí. que Topo, bueno, luego Dynamic tiró con sus PC fútbol y cambió a FX, ¿no? A Dynamic Multimedia. Ajá. Y mantuvo el tirón, pero como Topo, pues básicamente eso, los Luigi y Luigi Spaghetti, las Olimpiadas 92, y eso fue lo último, ¿sí? Sí, sí, yo creo que en el libro este de Génesis, de Pella, que está por orden, son las últimas páginas ya. Claro. El último año. Exprimiendo ahí al máximo. Sí. Claro, aprovechando el tirón. Bueno, ya eso creo que lo cuentan también en Ocho Quilates. O sea, ya por aquel entonces Rafa Gómez creo que se hizo cargo de toda la sección de localización de aventuras gráficas de LucasArts. Que la distribución la llevó Herbe. Estaba otras cosas. Lo que pasa es que le daba tanta pena dejar desmoronarse poco que, bueno, se sacaron hasta los Luigi, el Luigi Spaghetti, Luigi Circus. Sí, pero ya pasado, ya estaba pasado. Ya estábamos todos por otras cosas. Ya. Pero bueno, oye, que por aquel entonces Dynamic nos castigaba con el Hammer Boy, el Bully Ranger. Sí, ojo, que fue una época dura también. Que Topo mantuvo ahí una dignidad hasta el último momento. Bueno, oye, no, tampoco se les puede, no sé, criticar por eso, ¿no? No deja de ser un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, pues lo exprimirás hasta que puedas, hasta que cuele, dijéramos. Por supuesto. Sí, bueno, el tipo de juegos que aparte de las simulaciones deportivas, eran pues fases arcade muy cortas y a lo mejor eso no encajaba en los juegos que estábamos viendo ya en PC. Claro. En fin. Además, daros cuenta de que todos estos juegos que venían de 8 bits y que había versión PC, normalmente era versión CGA. Sí. Que yo creo que aquí fue de los últimos sitios en el mundo que se utilizaba todavía CGA, y era porque debía haber un parque de ordenadores de oficina impresionante por aquí. Pero es que sí, esos juegos traspasados a MS-DOS y tal, es que están mejor en 8 bits realmente. Muchos de ellos están mejor en 8 bits. O sea, no hacía falta ese paso. Bueno, quien no hubiese pasado por los 8 bits, pues los tenía, ¿no? Dijéramos, pero en PC ya habían otras cosas de mucha más calidad. O sea, ahí se nota que, bueno, vamos a pasarlo aquí porque esto es lo que lo está petando ahora un poco, se está empezando a vender, pero no estaban hechos para ese MS-DOS, ¿no? Eran juegos de 8 bits y en un PC cantaban. No, claro, cantaba mucho, es lo que decía. O sea, yo, ¿por qué recuperé yo ese Perico Delgado? Pues porque el juego me encantaba. Gustaba mucho, claro. Y la alternativa era, pues bueno, pues voy a intentar con aquellos primeros emuladores, ¿no? Tratar de jugar la versión Spectrum, que tampoco era la mejor, por lo menos no la más bonita. O sea, era un juego que no necesitaba tampoco de demasiada velocidad. Creo que la versión más bonita y la más currada era la de Amstrad. Sí. Y eso que la de Spectrum daba el pego y estaba muy bien. Y la de MS-DOS, pues bueno, si lo contextualizas, si lo miras con lo que había en esa época para MS-DOS, uff. Claro, pero yo creo que es lo que dice Javi, ¿eh? Estaban intentando aprovechar todas aquellas oficinas, todos aquellos trabajadores que tenían en casa pues su PC y querían pues a lo mejor un ratillo de echarle un videojuego, y era el target para intentar vender a esta gente. Sí, todas las versiones que pudiesen hacer, digamos, con un coste bajo. Eso, básicamente. Claro, se ve en ese Tour 91, prácticamente es el mismo juego. Sí. Un redibujado de los gráficos, una fase un poco modificada, pero prácticamente es el mismo juego. Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar de deporte. Ya os he dicho que esto son unas Olimpiadas. Y os voy a traer un juego de boxeo, que además hoy poniendo la captura esta del Goal, un seguidor de Twitter dice, hostia, ¿podríais hablar del 4D Sports Boxing? Que ese sí que era un juegazo. Cierto. Es que es un juegazo. Y yo a los de fútbol y tal le daba poco, ¿no? Pero a este de boxeo, este sí que me vicié. El 4D Boxing o 4D Sports Boxing es un juego del 91 con una peculiaridad bastante curiosa. Digamos que tiene gráficos dibujados como lo que estábamos acostumbrados, pero tú te tenías que hacer un boxeador, o podías tener varios boxeadores, los cuales pues, te los personalizabas un poco, pues le ponías una cabeza de una manera, el cuerpo pues más alto, más bajo y tal, pero básicamente eran polígonos, eran, ¿cómo se diría?, un esqueleto de pocos polígonos. Vectoriales, ¿no? Como gráficos así vectoriales. Yo diría que ya esto ya son polígonos reales. Yo creo que rellenos, planos. Sí, sí. Esto se, vendría a ser el Alone in the Dark, ¿vale? O sea, los personajes de Alone in the Dark, sí, pero boxeando. Sí. Y boxeando. Sí, parece el de Alone in the Dark boxeando, tal cual. ¿Eh? Sí. Pero la cabeza cuadrada en vez de triangular. Sí, un pequeño cambio. Yo es que estoy viendo imágenes aquí porque yo ahora diré, no lo he jugado yo este juego nunca. Dale. Te pierdes un juegazo. No. A ver, vamos por partes. Tú te hacías un boxeador, entonces tenías velocidad, me parece que es fuerza y resistencia. Uh-huh. Y pues tienes una de base. Y entonces vas el número 51 de una clasificación ficticia, ¿vale? Porque son boxeadores inventados. Y tienes que ir enfrentándote a boxeadores que están por encima de ti para ganar dinero y digamos, para subir en la clasificación. Hmm. Y entre combate y combate te dejan hacer un entreno. Entonces tú dices, pues, ¿qué es lo que vas a entrenar? Un poco, no sé si habéis jugado a este juego indie, el Punch Club. No, lo conozco, pero vendría a ser el equivalente de mejorar el coche en el 4x4, ¿no? En el Iron Man. Sí, algo así. Que ahí mejoras tus capacidades con este entrenamiento. Sí, correcto. Entonces puedes elegir entre velocidad, fuerza o resistencia, aguante a los golpes. Entonces haces el entrenamiento y te sueltan ahí en un cuadrilátero, tú contra un contendiente, y básicamente pues te puedes mover en tres dimensiones, a ver, un poco regular. Hacia adelante te acercas, hacia atrás te alejas, y hacia los lados pues vas, digamos, haciendo la croqueta, ¿no? Te vas yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, pero siguiendo una circunferencia con el contrario. Uh-huh. Y en el momento en que estás cerca, pues ya puedes empezar a pegarte ahí de mamporros, ¿no? O sea, gancho izquierda, gancho derecha, puñetazo directo o puñetazo al estómago. Y entonces tienes que encontrar el golpe que te va mejor con el contrario o incluso esperar a que te golpee para darle tú. Pero básicamente esto es machacarle la cabeza al otro hasta que quede KO. Uh-huh. Hostia. Y la verdad es que el juego, pues le ibas cogiendo cariño al boxeador. Y eso de ir escalando en la clasificación estaba muy bien. Yo no recuerdo si me lo llegó a pasar en su día, pero sí que me eché buenas tardes con este juego. ¿Quién ha dicho que sí que había jugado? Andreu, tú, ¿no? Me parece no lo había probado yo tampoco. Estoy viendo aquí las imágenes, pero ajá, sí que lo conocía por el nombre, pero no había jugado a este. Sí, vale, yo la diferencia que he notado es que en su día jugué en blanco y negro. Es una diferencia considerable. Pero bueno, en este juego tampoco no pasa nada, porque tiene unos colores muy chillones. Pero lo que sí que he descubierto es que tiene unos soniditos y una música que está muy bien, la verdad. Claro, en el PC Speaker de la época, pues era... Bueno, ya sabes, ¿no? cómo sonaba esto. Y muy chulo. Yo lo conocía... Puedes controlar la cámara, ¿no? También veo seleccionar la posición de la cámara, que para el momento esto era como muy novedoso. Sí, no, esto te ponías el juego y luego un poquito más adelante vino el Autodesk, que era estudio, el 3D, uh-huh, ahora no me acuerdo cómo se llama, el programa que el de diseño en 3D. Sí. Ay, si hubiese algún developer aquí seguro que se acordaba. Si estuviese Griham, por ejemplo, seguro que se acordaba de esto. ¿Un AutoCAD o alguno de estos? Sí, unos primitivos que había para hacer, digamos, animaciones en tres dimensiones, pues ponías tu modelo y lo animabas. Pues era un poquito eso. Yo creo que el motor del juego era un motor 3D muy básico y te permitía hacer algún juego de cámara y tal. Incluso uh-huh, alguna repetición y tal. Sí que estaba... En ese aspecto estaba bastante completito. Porque uh-huh, teniendo en cuenta que básicamente esto era un simulador de combates. O sea, después del combate solo podías hacer otro combate, básicamente. No, hombre, es curioso, así en 3D y tal, es algo que en la época pues costaba de ver, porque este juego, al menos para dos, es del 91, ¿no? Por lo que veo aquí. Y... También salió una Amiga, ¿eh? Sí. Estoy viendo ahora. Sí. No, sí, es que la cuestión es que me suena, incluso esa portada y tal, pero la verdad es que no lo he jugado nunca. Es uno de los típicos que te sale siempre al principio de los ROM Sense, ¿no? 4D. Por el nombre, claro. Sí, ese siempre lo tienes a la vista, ¿no? Pero, hostia, la verdad es que no, me llama la atención, ¿eh? Yo lo tendré que probar, ya sea en DOS o en Amiga, porque deben ser bastante similares. Uh-huh. Pero bueno, al menos en la versión en VGA entiendo, ¿no? Porque también estoy viendo imágenes aquí en CGA, que ya es otra historia, claro. No, yo lo he probado en VGA y en su día, al tener VGA ya no me... Es que en su día, cuando tú tenías VGA, no te entretenías a ver las no. otras versiones del juego. Oh, ahora sí. Lógico. Ahora lo haces. Exacto. Ahora pones el emulador ahí a full y emulas en CGA o en Hércules, ¿sabes? Este año me pasé el Monkey Island versión EGA porque Hostia. Sí, porque yo puedo ahora hacerlo, pero exacto, en su día no. En su día yo quería lo último, o sea, de lo último. Puedo jugar al Monkey en el Deluxe Edition. No, eso aparte. ¿Cómo? Digo que porque puedes ahora, porque puedes y porque no estás bien. Eso es indiscutible. Entonces esto es divertido, ¿no? Porque estoy viendo algunas imágenes y esto es feo como pegarle un padre con un calcetín sudado. Es horrible, pero en su día ya era horrible. O sea, pero, básicamente esto es un escenario pre-renderizado como el Alone in the Dark, con un personaje que se mueve sobre el escenario en tres dimensiones con pocos polígonos, como el Alone in the Dark, pero aquí... Pues solo puedes pegar mamporros, básicamente. Podríamos decir que las animaciones deben ser fluidas, ¿no? Porque, claro, esto es lo que en el momento veíamos bueno de los gráficos así poligonales, estos primeros vectores, porque justamente las animaciones, por lo menos, eran muy, muy suaves. No sé si en este... No, las animaciones estaba bien, pero vamos, le pones un Street Fighter al lado y tiras el 4 enseguida. Bueno, un Street Fighter que no fuese de versión. Con MS2, que era un poco pequeño. No, este juego lo que tiene es mucho vicio. O sea, os digo, haced un combate y a ver si no tenéis ganas de hacer otro. Yo creo que sí. Además, como le podéis poner el nombre a vuestro boxeador, si le ponéis el vuestro, pues ya no podéis dejar que pierda vuestro avatar. No, no, es curioso, yo por las imágenes que veo aquí, o sea, lo primero que me viene es un Alone in the Dark de boxeo. Sí. Tal cual, ¿eh? Pero no, es curioso por lo que dices, es cuestión, al menos probarlo, ¿no? Ya sé que tampoco lo va a petar a estas alturas, pero curiosidad tengo por un juego así de polígonos de ese año de boxeo, una cosa extraña. Sí, está muy curioso. Bueno, y... Oh, sorpresa, vamos a volver a cambiar de deportes. Es que tenemos aquí todo el tipo de deportes que queramos. A ver, Andreu, yo en Montana fútbol, esto no es fútbol, ¿no? ¿Esto qué es? Es fútbol, pero es fútbol americano. Lo que aquí llamamos fútbol americano, que en Estados Unidos le llaman el fútbol. Un simulador de fútbol americano con vista lateral y una combinación muy buena entre táctico y arcade. Muchas jugadas posibles. Pero a la vez, cuando tú te pones a realizarlas, pues es un arcade puro, porque tú llevas el jugador, lanzas la pelota donde quieres y tienes que correr y huir de toda la masa que viene a por ti hacia la zona de touchdown. Es un juego que yo me llegó a las manos ahí en el momento que eso, estaban los gráficos VGA y la Sound Blaster, lo estaban petando y claro, esto te dejaba flipado. Tanto que yo no tenía ni idea de fútbol americano y fue con este juego con el que aprendí las normas y cómo funcionaba, los equipos incluso de la NFL. Bueno, también un juego que le tienes que dedicar su tiempo, no es ponerte y tira para adelante, tienes que saber todas estas jugadas. Como digo, muy táctico, tú seleccionas tu jugada, luego a la hora de realizarla tienes también diferentes opciones, si hacer el pase, un pase o otro pase, o correr. Un juego que a mí me encantaba también, unas ligas impresionantes que me pegaba ahí, y para mí era como súper realista esto. Ahora lo miramos y es lo que dice Antonio, lo ven nuestros hijos y te miran así de lado como, en fin, ¿no? Pero en el momento para nosotros esto era súper realista, porque luego las acciones de chute, vista trasera, el viento influye, todas estas tonterías que ahora se dan por sentado, pero que en el momento todo era nuevo, estas cosas no funcionaban así, los videojuegos eran palos y rayas y no había árbitros, no había reglas en ningún deporte. Y cuando empezaban a llegarnos estos más completos, pues realmente no nos flipaban. No es el NBA 2K, Antonio, pero no es un John Madden, pero era el John Madden de la época. Te voy a decir una cosa, yo... Cuando me vino el 286, me vino con un pack de juegos y me vino uno de fútbol americano, nunca recuerdo cuál es, y estoy viendo gráficos y me quiere sonar que era parecido, pero claro, al ser fútbol americano, pues puede ser algún otro de la época. La verdad es que Hay que contextualizarlo todo. Visto en a día de hoy, pues lo que dices tú, pues parece, yo que sé, una cosa de críos, pero en su día esto era, estos graficazos eran muy completos, ¿eh? Claro, sí, sí, ya era VGA y explotaba bastante la VGA, explotaba también bastante la Sound Blaster con voces digitalizadas, con música, con sonido que para nosotros era hiperrealista y bueno, un montón de sprites en pantalla. Claro, exacto, es todo el campo lleno con el número de jugadores reales, esto se movía perfectamente, sin ralentizaciones. Algo que es eso, que en la época no se había visto y que cuando te llegaba un juego de estos, que además era muy completo, porque solo para aprender, para poder ganar el primer partido, para poder hacer una liga, pues requería tiempo y era lo que teníamos entonces, el tiempo era lo que nos sobraba, justamente. No, no, es, yo lo he estado probando, bueno, probando es muy generoso, es decir, probando porque, hostia, tú has dicho, Andreu, que es una mezcla de, que sí, que es así, entre simulación y arcade, pero es que yo es que no he llegado al arcade, porque, hostia, es que no he llegado a la parte de arcade, porque a la que empieza el partido ya te empiezan a salir jugadas, a decidir qué tipo de jugada hacer, que yo ya no sé jugar, no sé las normas de este deporte en la vida real. Pues imagínate en el juego, o sea, es muy similar en ese sentido al Lakers, ¿no? Versus sí, Celtics, sí, sí. Que es un juego, hostia, que requiere rodaje, ¿no? Claro, yo me puse, ya te lo dije ayer por privado, ¿no? Digo, oye, he intentado jugar y no había manera, macho, esto es complicado, ¿eh? Sí, no es un juego de enchufar y empezar a jugar, no, no. Los dos juegos son que requieren su tiempo y especialmente este a nosotros que nos resulta un deporte totalmente extraño. Cada jugada de esas a lo mejor para alguien de Estados Unidos es algo natural o las entiende sí. De manera natural, pues pero sí. Tú tienes que ir probando una, la otra, lo que te conviene en cada momento. Es horas. Como en Big Bang Theory, cuando Leonard se quiere ligar a Penny y tiene que aprender cómo va el fútbol americano, ¿no? Para ver un partido en su sí. casa, algo así. Algo así, sí. Pero aquí sin ese premio, imagínate. Exacto. Me cago en. Sin ese aliciente, entonces ya pierde toda la gracia. Quiere decir que iba a salvar del camping y decías, oye, que he estado jugando al ¿cómo se llama? John Montana este. A John Montana. Y no iban las chicas ahí de docenas en docenas a ver. Mira, no. eso que te lo pregunto, que te lo diga Andreu, yo al menos como no lo jugaba, pues no triunfé. No sé si Andreu se hartó. Yo no lo recuerdo. Yo no, Andreu. No lo recuerdas, ¿no? Yo lo probé no. Seguramente de comentarlo, pero yo creo que fue peor. Fue peor. Peor, ya era complicado, ¿eh? En esa época que fuese exacto, peor. Bueno, a peor era difícil. Bueno, entonces te fue como a todos. A todos nos fue igual de bien, dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. El resto de tácticas funcionaban igual de bien que estas. Sí. Exacto, estaba a la altura. Eso sí, madre mía, qué tiempos. Muy bien, pues nada, volvemos a cambiar de deporte porque Jesús nos trae un juego de la misma compañía que el de Joe Montana, de Minspan, que, por cierto, cuando podáis, le echáis un vistazo a los juegos de Minspan porque son todo simuladores deportivos, el estratego y tal, y un juego de lucha que me ha vuelto loco, luego lo miráis. Face Off, ¿esto es un juego de qué? ¿De qué deportes hablamos esta vez? De hockey. Hockey. Qué violento. Sí, no, totalmente este juego. No sé si lo conocíais, pues no es muy conocido, creo, ¿no? ¿Vosotros os sonaba este juego? Bueno. ¿No? ¿No sonaba a ninguno? Blades of Steel es el que había jugado yo de hockey, de Konami. En la Game Boy y luego también en arcade estaba, que lo hemos comentado en RM30, pero prácticamente es el único juego así de hockey sobre hielo que he jugado. Sí, sí. Hockey, sí, sí, hockey sobre hielo, típico en vista, en este caso lateral, no era como el goal que hemos comentado, que era en vertical, y bueno, no deja de ser, pues, a ver, como un jueguecito de fútbol, es un juego sencillo, tampoco le pegué excesivas horas, pero me hacía gracia, no lo busqué en concreto este juego, yo, a ver, tengo que decir, las cosas como son, que yo a este juego le metí en Amiga, y cuando hice la selección de juegos para el programa y tal, miré, digo, hombre, también está en MS2, pues venga, lo meto a la saca. Error. Error. Error. Luego ya no, digo, no voy a cambiar el listado porque está en MS2 y no está tampoco tan mal. Lo que pasa que no tienen nada que ver con la versión de Amiga, ¿eh? O sea, aquí sí que... ¿Los gráficos o la música? No, los gráficos, la música, la velocidad, casi que es otro juego. es otra historia. En cambio, con el Goal, no. El Goal y el siguiente juego que voy a traer a continuación en Amiga y en MS2, que es donde yo les metí en Amiga, son prácticamente iguales. Pero este no. Este hay bastante diferencia, el Face-Off, entre la versión de Amiga y MS2. He jugado las dos un poco para recordar, porque tampoco era un juego de estos que le pegase excesivas horas, pero por lo que os he dicho al principio, ¿no? Quería traer juegos no tan conocidos. Veo que lo estoy consiguiendo. Vale. Veo que lo estoy consiguiendo. Pero este está muy bien, ¿eh? Al menos la versión de Amiga es bastante divertido. Yo le eché sus horitas. Bueno, típico. Hay hostias por un tubo aquí. Faltas hay poquitas, ¿vale? Incluso hay peleas que luego pasan como en un primer plano incluso, ¿vale? Quiero decir que... ¿Hay minijuegos? O sea, esto que se ve que hay dos señores jugadores pegándose, ¿esto lo controlabas tú o es que salía la animación pegándose? Sí, pues mira, en el revisionado este que he estado haciendo ahora no he llegado a este punto, y mira que he pegado hostias por un tubo, me han picado faltas y tal, pero no he llegado aquí. Creo recordar que esto era luego a golpe de botón, pero esto ya me pilla lejos. Ya como esta vez, en este revisionado, y hacía muchos años que no jugaba este juego, no me ha salido en esta ocasión, pero quiero recordar que sí, que era como una especie de minijuego que cuando te hostiabas se ponían en este primer plano a pantalla completa y era a base de darle al botón. Pero como esto, el Samurai Shodown cuando le ibas a quitar el arma al contrario, ¿o qué? Bueno, ese a ver quién le daba más hostias más rápido al botón, pero esto te lo digo de memoria, no quiero equivocarme, ¿vale? Porque no me ha salido ahora y te hablo de hace muchos años en este juego. No es uno de los que he ido revisitando, ¿no? Lo he revisitado estos días, sobre todo en la versión, lo probé en dos primero, y yo mismo dije, hombre, pues no sé qué le veía yo a este juego, la verdad, ¿no? Y luego me fui a la versión que yo le había dado de chavalillo en Amiga, y es que es otro juego. A ver, otro juego, a ver si me entiendes. Cambia mucho en gráficos, velocidad, claro, ahí está la... Si es tan lento en MS2, pierde ese dinamismo que tiene. Y bueno, las reglas de hockey normal, tampoco tiene... No es un Speedball 2, por ejemplo, que vendría a ser una especie de hockey más violento, más en vertical, es casi como otro deporte, ¿no? No, este es hockey real, con el, entiendo que el mismo número de jugadores, eso no te lo puedo asegurar ahora. Y bueno, un juego del 89, algo ya más, quizá un poquito más antiguo, pero que sobre todo recomiendo jugarlo en la versión de Amiga, y tiene por lo típico poneros el DOSBox, ¿no? Y acelerar un poco el emulador, ¿no? Sí, no, eso es una trampa que se puede hacer hoy en día, pero con esto no hay algún botón para mejorar gráficos también en el DOSBox, ¿o no? Esto bueno, no. ¿Hay filtros? Oye, pues mira, igual algún filtrito. Oye, no, pero ahora que no, que de verdad, que tampoco es que sea un mal juego en MS2. Tú, si lo pruebas en MS2, ves que es un juego correcto de hockey, que tiene su partido individual, su liga, su... Bueno, tiene lo típico, ¿no? Tampoco sorprendió con grandes innovaciones, pero si pruebas en segundo lugar el de Amiga, verás la mejora. Claro, si lo haces al revés, pasas de Amiga a MS2, te enfadarás. Y seguramente se enfadará la gente conmigo. Entonces, el orden correcto es MS2 y luego prueba la versión de Amiga. Si te ha gustado en MS2 y quieres un pasito más, pues tienes la versión de Amiga. Y no es que todos los... No quiero ahora decir que todos los juegos son mejor en Amiga, ni mucho menos, ¿eh? Pero, de hecho, los dos otros que traigo, como acabo de comentar, son prácticamente igual o incluso mejor en MS2. Pero en este, hostia, en este hay mucha diferencia. Pero claro, ya había hecho el listado, ¿eh? Ya os lo enviamos y tal. Digo, no, pues dejo el Face Off, que, oye, que no deja de ser un juego de deportivo en MS2 y no conocido, que era lo que yo pretendía. Y bueno, oye, recomendable, de verdad, ¿eh? En ambas versiones, y si no lo habéis probado, pues bueno, un ratito te lo echa. No es del estilo de estos complicados que nos trae Andreu, que nos quiere complicar la vida a todos. Este es un típico juego arcade en el que en minuto uno te pones a dar hostias y a jugar y a divertirte. Seguramente no tendrá ese recorrido del estilo de juegos que nos ha traído Andreu, que son más a largo plazo, y en el fondo son mejores, ¿eh? Ojo. Pero este es un típico arcade. Este es el que podrías poner uno incluso en una máquina arcade y te funciona un ratito. Te cansarás quizás antes, seguro. Pero bueno, para un ratito te entretienes. Una partida corta. Sí, de ese tipo. Pero le falta, yo creo, un poco de dinamismo, ¿no? Porque estos juegos, no sé, como el Blades of Steel que hablaba antes, son como mucho más rápidos, más dinámicos. Aquí el problema, aparte ya de la velocidad a la que se mueven los jugadores, es que también luego cuando tiras cambia esa vista trasera, que yo creo que resta un poco dinamismo, ¿no? Pierde agilidad el juego porque te cambia la vista y ya te frena el juego. ¿Pero dónde lo has jugado, Andreu? ¿Dónde lo has jugado? En el Archive, directamente de la web. Pero en dos. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que cambia ese dinamismo que dices, que en Amiga tampoco es que sea una locura, ¿eh? Pero cambia, que, hostia, cambia. Claro, te voy a tirar un jarro de agua fría encima. ¿Vale? Es otro juego. Vale, estoy mirando porque había, me extrañaba, en Movie Game sí. no sale la versión de Amiga, ¿vale? Uh-huh. Total, en la Wikipedia pone que a veces se confunde con Face Off sin exclamación del año 91 para Amiga y Atari ST. Claro. Y, o sea, se ve como otro juego porque es otro juego. Entonces, oye, que no hay ningún problema. O sea, los dos son de hockey, no tienen vale. licencia de la NHL, con lo cual, pues no hay nada vale. real ahí. Pero, o sea, tenéis el doble de diversión. Podéis jugar a Face Off de MS2 o a Face Off sin exclamación de Amiga, que es otro juego. Es otro juego. O sea, claro, no se puede comparar la excelencia del Face Off de MS2 con el de Amiga porque son juegos diferentes. Entonces aquí, ya sabes que las comparaciones son malas, no se puede comparar. Bueno, son diferentes juegos que traemos al programa, siempre abriendo el abanico, pero bueno, oye, las cosas como son. Comparativa de juegos de hockey en MS2 Club. Sí, siempre, lo que haga falta. En fin, yo creo que nadie más ha jugado un juego de hockey aquí, ¿no? Sí, no es un deporte que lo petase en la época. De hecho, yo este lo jugué porque me venía en los disquets estos que a todos nos llegaban de una u otra forma, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, es uno de los, pues ya te digo, que le eché sus horitas y tal, pero claro, es que, hostia, es que hay mucha diferencia, bastante, ¿no? Veo entre la versión de MS2 y la de Amiga, claro. Uh-huh. Vale, vale. Hombre, yo pues jugué bastante en su dial de Super Nintendo, Super Hockey creo que se llamaba. Ah, sí, muy bien. Y sí, porque por aquel entonces estábamos en fin, la Super Nintendo, el modo 7, cualquier cosa que oliera a modo 7 había que probar. No, ni porque me gustara el deporte ni nada. De todas maneras, ha comentado Andreu ese cambio de vista. Parece que hubo unos años que lo intentaron con varios juegos, ¿no? Había uno de fútbol también, no sé si era el Italia 90. Sí, sí. Que también sí. Te hacía ese cambio de vista. Aparecía la portería y podías apuntar mejor, sí. Y la verdad es que se cargaba el juego, ¿eh? Sí, sí, sí, porque te rompe. Tú vas corriendo y necesitas, que también es divertido el rebote de la pelota, lanzar rápido y que rebote. Y aquí como que te frena, pasas a apuntar. El portero para y ya vuelves al rebote diferente. Sí. Sí. Es un parón. Era muy típico de los juegos de deporte porque el Super Sidekicks, lo que no me acuerdo si el 1 o el 2, también venía cuando lanzabas un córner o cuando ibas a chutar a puerta y tal, también te cambiaba de vista, ¿no? Sí, alguno de ellos. No sé si 1, 2 o 3. Yo creo que el 1 no. Pero ahora no estoy seguro. Bueno, igual el mismo TV Sport Basketball, cuando pasabas de campo a campo, te hacían vista horizontal cuando el juego se estaba jugando todo el rato en vertical y también te rompía bastante, ¿verdad? Sí, sí. Eso era para despistar directamente. Yo creo que sí. Sí, no, pero bueno, en esa parte, cuando pasabas de campo a campo, no jugabas. Solo se veía a los jugadores que iban de un lado al otro. O sea, lo hacía un poco absurdo en ese sentido, ¿no? Vale. Pues bueno, nada, hockey. Y ahora, otro deporte diferente. Bueno, deporte. A ver, Antonio, NASCAR Racing, ¿en serio? Hostia. Sí, tío, sí. Hostia. Vamos a ver. Aquí vamos a hablar de juegos deportivos y yo soy de los que meterse en un coche... Espera, me van a putear vivo. Meterse en un coche y conducir no me parece un deporte. Me van a putear vivo. No sabes la forma física que tiene que tener un... Que sí. Pero bueno, chicos, juegos deportivos y yo jugué muchísimo al NASCAR Racing. Muchísimo. No te puedes ni imaginar cuánto. Pero no yo solo, todos los colegas. Venían a casa y poníamos el NASCAR Racing en mi flamante 486 DX2. Ahora estaba ojeando las especificaciones, los pantallazos y tal, y es posible incluso que fuera el NASCAR Racing 2. La diferencia es de un par de años. Uno es del 94, creo, y el otro del 96. Y porque lo que a nosotros nos gustaba no era configurar el coche, el llenado de ruedas, que todo eso se podía hacer, elegir circuito, no. A nosotros nos gustaba coger velocidad, ponernos en dirección contraria, provocar el choque más brutal que pudiéramos y luego ver las repeticiones. Uh-huh. Y podíamos echar las horas muertas nada más que viendo las repeticiones. Para mí fue un pelotazo porque fue el, seguro que hubo otros antes, pero para mí fue el primer juego en el que se veían las deformaciones de los coches según iban, uh-huh. iban sufriendo accidentes a lo largo de la carrera. Gráficamente, para la época, era una bestia, era una bestia. Recuerdo que si compramos nuestra Sound Blaster fue porque no nos conformábamos con que se viera bien, queríamos que se escuchara bien. Uh-huh. Y el juego con el que inauguramos nuestra Sound Blaster fue NASCAR Racing. Y la verdad es que es un juego muy, muy, muy divertido. Si me preguntas a fecha de hoy, no sé lo que es una carrera NASCAR. No sé cómo puntúa, cómo se valora, si es un número... Creo que es un número determinado de vueltas. Yo, como mi padre, he visto muchas veces Cars 1 y Cars 2. ¿Vale? Entonces, una carrera de NASCAR es una carrera en la que todos dan vueltas a un circuito. Y cuando uno no va a llegar el primero, digamos, porque ha tenido un accidente, el que va a llegar primero se para, lo recoge y la acompaña hasta la llegada. Eso es. Vale. Acabo de pillarte, las de Pixar, ¿no? Las de Pixar. Las malas de Pixar. Sí. Pues eso, no sé si habéis jugado a este juego, si sois mucho de juego de Fórmula 1, coches, tal, pero de verdad que este... en su época, muchas muy buenas tardes nos regaló. Lo pasamos muy bien. Graficazos, ¿vale? La verdad es que de unos graficazos del copón. Uh-huh. Sí, sí, esto bueno. Ya es Super VGA y el 2 que dices ya era de aceleradoras gráficas, de la 3DFX, etcétera. Sí, sí, claro. Debía uh-huh. serlo. O sea, esto se iba quedando grabados, pues eso, los frenazos en la... Uh-huh. En la pista, el sonido también recuerdo que estaba muy bien. Una vez que inauguramos esa Sound Blaster, esto ya es otro nivel. Esto ya se iba acercando. Un Daytona USA. A lo que pero esto fuera. Ya, claro. ¿De qué año hablamos ya? Porque este está más avanzado, ¿no? Este es del 94 y 96. 94 y 96, exacto. Ya 96, claro. Ya no es de finales de los 80, ya hablamos de un MS2 uh-huh. ya un poco ya curraete, ¿no? Sí, uh-huh. sí, claro. Pero seguía siendo sí, MS2. Sí. Sí, sí, no, claro, era ya al final, dijéramos, ¿no? Un poco antes de Windows 95, que incluso que ya estaría, evidentemente, ¿no? Sí, casi al final, porque para que os hagáis una idea, hasta el 97 aproximadamente, digamos, fue la época alta de MS-DOS. Luego ya, a partir del 98, pues ese maldito sistema operativo también de Microsoft, ese Windows 98, pues que destrozó todo. Sí, al 95 no le hacíamos mucho caso todavía, la gente aún no confiaba, ¿no? Aún seguía con su MS-DOS, pero ya a partir del 98 se acabó el rollo ya, ¿eh? El 98 segunda edición ya petaba menos y la verdad es que eso de que se te quedase colgado un juego de MS-DOS y poder salir y volver a un sistema operativo, pues ayudaba bastante, sí. Sí, sí. Al final se impuso la lógica, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ya digo que lo he colado de rondón, como deporte, deporte es. Y os lo recomiendo porque creo que incluso a fecha de hoy este juego puede seguir siendo divertido. Aunque me imagino que será la típica saga, que bueno, yo conocí uno en su época y que esto habrán seguido sacando versiones y ya con todas las actualizaciones gráficas pertinentes, ¿no? Pero ya digo, la sensación de provocar el accidente más brutal posible y ver la repetición, eso era maravilloso. De hecho, creo recordar que para la primera Xbox había un juego de coches que el objetivo era ese. Tipo Destruction Derby o alguno de estos, de sí, ir pero... a liar, el montar el pollo ahí en medio. No, pero era más bien en un circuito con una serie, era más bien tipo puzzle. Tenemos un circuito, te planteaban un escenario y tú tenías que provocar el accidente más espectacular. Luego veías las repeticiones en todas las formas posibles y te puntuaban ese accidente. Eso, creo que sobre 100, pues es un accidente de 90. Y ese salió para la Xbox original. Sí, sí. Y también jugamos bastante. Todo lo que sea provocar destrucción y muerte es bien. Siempre, siempre. Muy bien. Pues bueno, os traigo otro deporte diferente. Es fútbol americano, ¿vale? Pero será un fútbol americano más sangriento, ¿no? Más sanguinario. No sé si conocéis este juego de tablero de Games Workshop que se llama Blood Bowl. No. Vale, bueno, yo sé que existe porque se lo he escuchado a los chicos de Cero en Cordura. Vale, sí, esa gente se tira más al rol y los juegos de mesa, correcto. Pues Blood Bowl es un simulador de mesa de fútbol americano. en el cual tu objetivo es pasar de la pelota, intentar agredir el máximo de contrarios posibles, ¿vale? Y a ser posible matarlos porque dan más puntos. Entonces, básicamente Blood Bowl consiste en hacerte un equipo de fútbol americano, de una raza de fantasía del mundo de Warhammer, pues lo que viene a ser goblins, skavens, orcos, yo qué sé, no muertos, etcétera. NASCAR no es deporte, pero esto sí, ¿no? Esto es deporte de contacto. La verdad es que es deporte de contacto. Estamos metiendo aquí... Todo vale, todo vale. Y la diferencia con un juego de deporte al uso es que esto va por turnos. Entonces, tú haces tu turno, mueves a todos tus jugadores, pasa al turno del contrario y él mueve a todos sus jugadores. Con una excepción. Si en tu turno la cagas... O sea, si tú vas a hacer un placaje a un contrario, pero sacas una pifia y digamos que te hieres o te caes al suelo, pues se te acaba el turno. Entonces, esto lo convierte en un juego de estrategia en el que tienes que hacer todo lo fácil al principio y dejarte las jugadas complicadas, recoger la pelota, pasarla a un jugador tuyo para intentar marcar un touchdown, todas estas cosas complicadas para el final. Entonces, normalmente lo que pasa es que hay tipos de equipos, pues como los orcos o los guerreros del caos, que se dedican a intentar pegar cuantas tollinas puedan para subir los personajes o intentar echar del campo pues a personajes contrarios pues para ganar el partido. Ya os digo, aquí hay heridas que te pueden incluso quitar puntos de movimiento o puntos de fuerza o de agilidad a un contrario, pues se le ha roto la muñeca, pues un punto menos de agilidad. Ese uh-huh. jugador seguramente ya tendrá las manos de mantequilla y nunca podrá pasar una pelota o recogerla. Uh-huh. O matar al contrario. De hecho, puedes contratar médicos para que curen o intenten curar a un jugador por partido. Puedes contratar animadoras para intentar, digamos, ganar rerolls. Los rerolls son una segunda tirada, una segunda oportunidad en alguna pifia que hayas tenido para intentar salvar una jugada o no perder el turno. Uh-huh. Y esto se compone de 8 turnos tuyos por parte y 8 turnos del contrario. El juego, yo lo conocí en juego de mesa. Y, de hecho, cuando estaba estudiando informática en la universidad, dije, hostia, estaría muy chulo, ahora que sé un poquito de Visual Basic, me decía, estaría muy chulo hacer un Blood Bowl en ordenador. Y luego en el 2000 y algo descubrí que ya había salido uno para MS-DOS, o sea, no lo conocía en la época, pero era muy chusquero. Luego ha salido ya pues versiones modernas de Blood Bowl, incluso está el Blood Bowl 1 y el Blood Bowl 2 para PC, para consolas modernas, está para el Blood Bowl incluso para la DS... Salió para la PSP. Bueno, lo que pasa es que esta primera versión de Blood Bowl tiene un problema, que es que cuando haces un reroll, una segunda tirada, muchísimas veces repite las pifias que has sacado en la primera y es una jodienda, te da un por saco esto. Impresionante. Y nada, es un deporte de contacto visto de una manera diferente y está bastante, bastante chulo. Pues yo pensaba que sería bastante conocido. No, yo no lo conocía. Supongo que es eso, que viene de este juego de mesa. Y como dices, es que hay aquí versiones incluso de Play 4 y Xbox One. Sí, la empresa que lo sacaba, ahora no me acuerdo si era Cyanide o una empresa de estas, sacó una versión de fútbol americano... en un mundo de fantasía en el cual iba por turnos y podías matar a los contrarios, pero no le llamaron Blood Bowl. Entonces Games Workshop vio que le habían plagiado el juego, interpuso demanda, uh-huh. pero a la vez se dio cuenta de que, oye, pues igual adaptándolo a realmente dándole esa licencia, pues uh-huh. se podía sacar el juego oficial de Blood Bowl. Y sí, me parece, incluso está retirado, creo, el juego que comercializaron al principio y uh-huh. luego ya se quedó este Blood Bowl. Y el Blood Bowl 2 pues mejora este Blood Bowl. Lo que pasa es que tiene una cosa de Games Workshop que esto a mí me da mucho por saco, y es cuando hacen un juego bueno, en lugar de dejar que la gente se lo amplíe, lo cierran, ¿vale? Lo blindan y te venden DLCs. Y, por ejemplo, Blood Bowl hay 5 o 6 versiones porque cada una de las versiones te intentaban vender algún equipillo más. Pues ahora los Nigromantes, o ahora los Hombres Lagarto, ahora los no sé qué. Entonces te intentaban vender el mismo juego varias veces y esto es una uh-huh. cosa que a mí me revienta bastante. Pero uh-huh. si le queréis echar un vistazo, la versión que está bastante bien porque es muy simple y se parece al juego tablero es la de DS. Uh-huh. ¿Vale? Yo ahí me he echado bastantes liguillas y está muy chula. Este de MS-DOS, poco chusquera, la verdad. Yeah. Sí, es un Blood Bowl, pero no. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Bien, bien. No lo conocía, ¿no? No, yo tampoco. O sea, bueno, digo, pues... me sonaba el nombre, pero jugarlo nunca le echaremos un tiento. No, pero si jugáis, no juguéis a esta versión, por favor. Por favor. Y me parece que en Amiga no salió, si no, seguro que hubiese sido una versión bastante, bastante chula, pero no, no está, solo salió en MS2. Bueno, eso depende del año, ya sabemos. Si es al principio, seguramente sería mejor. Si es más para el final, sería mejor en MS2. Eso más o menos suele cumplirse esa norma. Pues es del 95. Y yo creo que este juego, en Amiga, un juego por turnos, se puede hacer fácilmente. No, no tenía más historia. Además, lo puedes usar incluso con joystick porque solo necesitas un botón. O sea que sí, sí. Sin problemas. Sí, sí. Pues no me sonaba, la verdad. Bueno, pues está bien, ¿no? Al menos que sea un deporte raro, al menos descubrirlo. Sí, no. Estamos tocando todos los palos, ¿eh? Sí, estamos trayendo juegos que no conocemos ninguno. Nada más el que lo trae. Yo no sé si es bueno o es malo. No, bueno, también, oye, si no, es que si vas, al final acabas hablando de los mismos que no dejan de ser los mejores, por supuesto. Los menos, ¿no? Pero claro, a ver, un Sensible Soccer, lo que decía al principio, genial, pero bueno, ya sabemos todo, ¿no? Del Sensible Soccer, ¿no? Traemos otras cosas. Cositas, no, ya está bien, a mí ya me está bien así. Perfecto, pues Andreu, tú nos vas a hablar ahora del European, a ver si lo digo bien, European Championship 1992. Así está, también pensando de fútbol era lo mismo, ¿no? El Sensible Soccer, pues sabemos todos que es el mejor juego de fútbol también de la historia, pero por traer algo diferente y en este caso también diferente al resto, porque este es un juego de fútbol de vista lateral. Y muy arcade, es un juego asequible y directo, ¿eh? No como los anteriores, aquí empiezas y tienes un botón del pase corto y pase largo, o chute corto y chute largo, no se entiende bien. Y con unos gráficos VGA bastante simples, son VGA pero prácticamente casi son EGA, bastante simples. Sí que tiene algunas opciones de hacer liga o de hacer campeonato europeo, varios equipos o bastantes equipos. Lo más así exótico sería que puedes guardar repeticiones, sobre todo si quieres guardar pues algún gol espectacular, pero vamos, que el estilo es el ISS original con sprites 2D o un Super Sidekicks, básicamente es eso. Y es como una está basado en un arcade de Tecmo, el World Cup 90. Y entonces es un juego, si no sé si lo recordáis del arcade, que lo que premia mucho son los rebotes, ¿eh? Es un juego de tirar para adelante y que no tanto de meter el gol directo, sino que rebote en el portero o que te la pases para hacer un cabezazo. Típico, ¿no? La chilena es lo que más llama la atención de este juego, ¿eh? Estás todo el rato intentando hacer la chilena y meter el gol de chilena porque es lo más espectacular. Y al final pues lo vas haciendo porque te haces unos pases ahí adentro del área y acabas metiendo la chilena, ¿no? Pero es un juego directo, no requiere mucha habilidad, más tirar para adelante, chutar y rebotes y aprovechar esos rebotes, que no lo que hablábamos antes con los juegos que he traído, incluso con el Kickoff, que es complicado, Sensible Soccer, que es complicado. Este cualquiera puede jugar 5 minutos... ahora se ve anticuado, pero a mí en el momento cuando me llegó en 2, pues ostras, era una diferencia respecto a los juegos quizá de 8 bits, porque este se mueve con mucha más velocidad, también muchos más jugadores y sobre todo esta animación de la chilena que en el momento te dejaba flipado. Una pregunta te quiero hacer, Andreu, ¿este juego cómo te llegó? Pues como los otros dos, todavía los conservo en un disquete escrito a mano. Vale, ¿no probaste primero una demo? Porque yo este juego, ¡ostras!, no sabía qué juego era, pero jugándolo digo, yo estoy jugado. Esto vino una demo o de una PC Manía o de una OKPC, ahora no recuerdo de cuál. Yo creo que me llegó antes de... Sí, yo creo que lo tengo escrito a mano. No, estoy seguro ahora, ¿eh? Además es un disquete de los de densidad simple, aquellos de 720K. Sí, de doble densidad, los que solo llevan un agujerito. Exacto. No eran los de alta densidad, los de 720K y todavía lo conservo. Quizá luego más adelante saldría en esta OKPC o PC Manía, no lo recuerdo. No, es que me ha llamado muchísima atención por eso, porque lo conocía de la demo y además me acuerdo porque la demo solo te deja jugar un partido. Y la verdad es que pues al final conseguí ganar ese único partido, ¿no? Pues al final lo conseguí a ganar a base de repetición. Sí, sí, está chulo. Sí, sí, muy asequible. Yo este lo recuerdo, lo tuve en la época. Y a ver, es un juego que sí, porque yo todo lo que era de fútbol yo me enganchaba rápido, ¿eh? Y este no estaba mal, pero sinceramente a día de hoy es durillo este, ¿eh? Sí. El otro, el Goal y tal, los puedes jugar un sensible ni hablemos, pero este en particular, este se ve muy muy anticuado, ¿eh? La forma de juego, por todo lo que hemos ido viendo después, este sí. A día de hoy no me gusta, sinceramente, y sé que es uno de los que en la época lo jugué, porque ya te digo, si era de fútbol yo le echaba horas, pero a día de hoy este, hostia, se ve muy pasadete, ¿eh? Si coges un ISS de Super Nintendo y vamos, es incomparable, vamos, y, claro. Y Super Sidekicks lo mismo, pero hay que ponerlo también en el momento, que sí, te sí, llega sí. En PC y no, es si un poco diferente del sensible, que claro. Claro, ya sabemos que se dominaba, ¿no? Pero aquí este era para ponerte partida rápida y muy arcade, sin necesidad de controlar tanto el balón. Sí, sí, no, a ver, que yo lo jugué y lo disfruté, ¿eh? Pero, pero a día de hoy es un juego que yo sé que no me va a enganchar, ¿eh? Lo he probado un ratito y digo, hostia, qué duro, ¿no? Acostumbrado a hoy en día seguir jugando a sensible y tal, y dices, hostia, esto queda ya muy, muy de la época, ¿no? Porque del estilo tienes en la época otros un poco más adelante que lo superaron de calle, sí, sí. De calle, sí, sí. Este juego es lo que comentaba Andreu, que lo que tienes que hacer es pasarte al jugador que tengas delante o que rebote y hacer la chilena. Eso es. Y disfrutar de eso, porque en medio del campo pues era un poco, sí, un poco soso, pero sí. No lo tienes por el suelo, Jesús, hombre, por favor. La gente que no tiene neuronas para dominar un Goal o un Kiko, claro. Hombre, sí tiene para dominar estos juegos. Eso sí, claro, este, dijéramos que una partidita de 5 minutos seguramente te va a gustar este más que un Goal. Fíjate lo que te digo, y el Goal le pega 20.000 vueltas a este juego, en mi opinión. Es arcade y lo puede dominar todo el mundo. Claro, esto para 5 minutitos, pero tú échate una tarde con este, ¿eh? Que a la que lleva ya un cuarto de hora dice, bueno, ¿y qué más me ofrece este juego? No, ya está. Todo el rato chilena. Tengamos en cuenta una cosa, Javi, la gente que no tiene neuronas para controlar un Goal y todo esto, lo que sí tienen es un PC para jugar a esto. Y si tienen un PC para jugar a esto, también se pueden colocar un emulador y jugarse un Super Sidekicks. También. Esto es un juego que sacado de esa época, de su contexto, no. Es durillo, sí. Pero hay que admitir, yo al menos. Y ojo, que a mí me gustaba, ¿eh? O sea, yo alguna claro, partidilla no. Y tal, y era divertido. Sí, en su momento nos dio sus horas de gloria, por supuesto, pero hoy en día no cuela. Sí, sí. Bueno, vale, pues a día de hoy entonces este no. Para mí no. Porque hay mejores, digamos, por el estilo, que se mueven más rápido y que incluso tienen más opciones dentro del partido, ¿eh? No es que des opciones de jugar de selección de equipos, sino de que a la hora de jugar, pues los pases o los chutes, hay más variedad, ¿eh? Vale, vale. Bueno, a ver, ¿os habéis metido con el deporte del NASCAR? ¿O nos hemos metido todos con el deporte de NASCAR? Pues ya verás ahora. Nos hemos metido con el Blood Bowl porque es un deporte inventado, no como los demás deportes que no son inventados. Y luego viene un deporte, a ver... Jesús, ¿golf? ¿En serio? ¿Esto es un deporte? ¿Tú no has visto los golfistas de estos? Están tomazados de tirar ahí. Están todos y son animales. Javi, me prometiste que nunca jamás en la vida en MS2 Club se iba a hablar de algo como juego de golf. Me lo prometiste. Sí, o sea, sí. Si no, yo no me hubiera apuntado a este. Yo me hubiera ido, me hubiera montado mi propio podcast con Casino y Furcia, que no será la primera vez. Hostia, me habéis muteado. Entiendo que ya me oís todavía o no. Yo no tengo ningún contrato puesto ahí, no tengo nada firmado diciendo que no se puede hablar de golf. Y si este señor viene invitado y quiere hablar de golf, que hable de golf, claro que no, sí. No, oye, si queréis lo saltamos, ¿eh? No quiero movidas. Mira, además, yo te voy a decir una cosa, Antonio. Una vez, un amigo del colegio me iba a dejar dos juegos. Podía escoger entre el Star Trek 25 aniversario o el Lynx. Y, por supuesto, me llevé el Lynx. Entonces, yo creo que se puede hablar de golf tranquilamente. Hostia, sí, yo creo que hay algo de justicia poética en eso. Venga. Bueno, pues a ver, vamos a hablar de tanto hablar de Sensible Soccer, pues toca ahora Sensible Golf, que es un juego que no lo conoce mucha gente y viniendo de una compañía tan conocida, ¿no? Como lo de los creadores de Sensible Soccer, imagínate, ¿no? Y bueno, antes de nada, tú, Antonio, ¿tú has jugado este juego, Sensible Golf? Mucho. No ahora, digo antes. No, mucho. Sí, vale. Este juego es divertidísimo, el cabrón. Vale. Es que este no es el típico juego de golf. Y con eso no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor. Para mí mejor, ojo. Pero que hay gustos para todo. Esto no es un simulador. Es un juego de golf que es arcade. Ojo. Sí. Es divertidísimo. Esta gente engancharon 3 o 4 títulos. ¿Cómo era este de los soldaditos pequeñitos? ¿Cómo se llamaba, hombre? Ese sí es conocidísimo. ¿Norte y Sur estás hablando? No. No es de ellos. De esta misma compañía de Sensible, ¿cómo era? Ah, sí, el Cannon Folder. Cannon Folder. Gente sí. Que engancharon 3 o 4 con la misma estética. Exacto. Y es verdad que los bordaban y este es divertidísimo. Sí, fuera de coña es muy divertido. No, este es la bomba, ¿eh? Este es el mejor de los tres que traigo ahora, que en la época, para mí, tú me preguntas en la época de los tres que yo he traído, ¿cuál era el mejor? El Goal, con diferencia, el que más horas le eché y el que todo lo que tú quieras. A día de hoy veo, al menos ahora, me gusta mucho más este, porque es un juego de golf sencillo, ¿eh? No tiene misterios, con la estética de Sensible Soccer, para que la gente que nos entienda un poco, jugadores pequeñitos y tal, no hay nada renderizado, no hay nada, el campo de juego, dijéramos, vista aérea, se ve todo en pequeñito, ¿no? Muy, muy estética, Sensible Soccer, trasladado al golf, que suena un poco raro. Ya lo sé que suena un poco raro, si no lo has probado nunca, dirá, golf, déjame tranquilo, a ver en qué punto acabará este tío de hablar para avanzar el podcast, ¿no? De verdad. ¿La pelota va pegada al pie aquí o...? Aquí la pelota no va pegada a nada, ¿eh? Una bolita pequeña de golf, pero oye, de verdad, es un juego muy divertido, que si no lo habéis probado nunca, es más que recomendable, porque de verdad que si no lo has probado nunca, vas a flipar con este juego, porque a día de hoy, este sí que a día, en mi opinión, ojo, cada uno opinará lo que crea conveniente, pero este sí que a día de hoy lo recomiendo jugar y te puedes enganchar perfectamente, porque es muy divertido, un juego que puedes jugar incluso perfectamente en un móvil, porque da para eso, no es un juego de frenético, dijéramos, estás en un campo con tu mapa, que lo activas, lo desactivas, diferentes palos, diferentes distancias que hace cada palo para tirar, y 18 hoyos o jugar una liga, hasta 72 jugadores pueden jugar uno detrás de otro, imagínate 72 colegas en casa, el festival, ¿quién le toca a mí? Va, pam, tiras ahora guardando partida, pero realmente es un juego de golf en estilo arcade con la estética de Sensible Soccer, de verdad, si no lo conocíais, probarlo, porque es muy, muy divertido. Es una especie de casi que mini golf, podríamos decir, pero nada que ver con Lynx ni con otro tipo de juego más de simulador, que ojo, juegazos también, pero este es otro concepto de juego, ¿vale? O sea que cuando, ahora ya sé que lo decían, coño, me imagino, lo harán, ¿no? De golf, digo, si no lo conoce, igual se lleva una sorpresa, pero veo que sí que lo conoces y que no es el tipo de golf que tú estabas pensando, que también está muy bien, pero es otro concepto completamente diferente. Este más que recomendado antes y ahora más. Yo es que este juego me gusta más ahora que en la época, ¿no? Lo valoro más ahora. No sé si lo teníais, aparte de Logarán, si vosotros, Cal, Andreu, lo teníais en el punto de mira. No lo conocía y lo he jugado un rato y yo creo que, no sé, de este estilo de juegos de golf, quizá los Mario Golf así o NES Golf me parecen mejores para una partida rápida, ¿eh? O más sencillos para una partida rápida. Aquí también, no sé, el efecto, una vez llegas al green, es también más complicado quizá que estos juegos tipo Mario Golf o NES Golf, Sí, había uno también requiere su truquillo. Que también le di muchísimo, muy similar a este en la Game Boy, que es el cual... Sí, es como el Golf, le llamaban, el de Golf, Nintendo. Sí, bueno, es en Game Boy, es muy similar a este, son juegos de la mismo palo más o menos, y también le eché un montón de horas, ¿no? Pues sería ese de Game Boy mejorado, claro, adaptado a un PC de esa época. El juego no sé si es de 94, me parece que es la versión de 2. Uh-huh. Y bueno, no sé, a mí me parece, sí, es de esa estética, de ese tipo de golf más arcade. No sé, a mí siempre me ha parecido muy divertido. Por supuesto, para gustos colores. No sé si, Cal, tú lo conocías este o qué. No, estoy viendo capturas, no me suena, pero me has dejado con ganas de probarlo, con lo cual aquí lo apunto, sí. Y este es de los que te salvan una tarde también en familia, ¿eh, Javi? Sí. Uh-huh. O sea, este lo pones en la tele del salón, cuatro jugadores y echas una tarde que te lo pasas bomba, vamos. Que es un juego muy, muy divertido. Pues sí, nada, habrá que probarlo. Porque además es fácil, es de juego directo, no requiere muchas historias, no hay viento, lo único que en el green sí que hay unas flechitas que te indican como si sube o baja. La inclinación, el nivel. Exacto, sin más. Pero no es un juego que le puedes poner a los críos hoy en día que no tiene misterio, no se han complicado la vida, es un juego que va en directo, ¿vale? Eso lo hace más sencillo, quizá peor, no te voy a decir que no, pero no tiene, es de jugabilidad directa, no sean sobre todo el viento y todas estas cosas, campos gigantescos, aquí casi, por lo que he comentado antes, casi estamos hablando de mini golf, ¿no? Pero no sé, o sea, realmente lo que dice Logarán, te puede echar una tarde para adelante con los críos y tal, a varios jugadores por turnos y eso, no sé, a mí es un juego que siempre le he tenido mucho cariño y ahora lo he estado probando un poquito para el programa que hacía ya, que hizo unos añitos que no lo probaba, y me he vuelto a enganchar un poco, digo, hostia, es que joder, el jueguito este, tío, es que no sé qué tiene, que cada vez que lo pones, hostia, engancha, a mí siempre está me engancha. Está bien hecho, ¿no? Está hecho sí. Con mimo y se nota, ¿no? Y además sí. Muy, muy curioso, muy detallista, es que ya digo, esta gente le cogieron un punto a ese tipo de juego, no sé si hay alguno más, para mí son estos tres, el sensible, sí. El Cannon Fodder y este, el golf, sí. Y seguro que sacaron alguno más, no lo sé, pero le cogieron el punto y los hacían francamente bien. Sí, ese estilo así con jugadores, sobre todo esos pequeñitos y, pero muy detallista, y que todo lo que tenías que identificar lo identificabas perfectamente. Sí. No, la verdad es que el sonido tiene un buen sonido, incluso, bueno, el scroll aquí tampoco es que sea muy importante, pero bueno, no te pega tirones, no sé, es un juego, pues bueno, sí, que hoy en día este hoy en día se puede poner y bueno, te echas la tarde y te os va a gustar, ¿eh? si no lo habíais probado nunca. Pues nada, vamos a volver a cambiar. Yo no sé ya si esto es ahora medio, medio sano, Ajedrez, ahora toca ajedrez. No. Es un deporte. Es una vuelta, es una vuelta, es un de deporte. Tuerca. Hostia, ¿qué? Pero que te... Yo es que, a ver, yo si no se suda, para mí no es deporte. A mí una cosa sentado y sin sudar. Hombre, tío, yo ahora con tal de salir a la calle ahí a las 7 de la mañana saco mi tablero de ajedrez. Y te vas al parque. Y lo planto ahí. ¿Tablero? ¿Has dicho tablero, Andreu? ¿Cómo se llama tablero? Qué curioso, ha dicho tablero. Sí, pues bueno, nada, Antonio, subbúteo, ¿no? Es una hostia. Vuelta de tuerca. Hostia, veo que todo vale, si los he traído el Tetris, ¿eh? Vale. El subbúteo, la primera vez que yo escuché esta palabra fue en una, creo que era una micromanía, precisamente. Y yo no sabía qué era eso del subbúteo. Luego, leyendo así por encima pues la mecánica de juego que planteaba esto, digo, esto que es un fútbol, ¿no? A mí me sonaba a las chapas. O sea, a los típicos partidos de chapas que yo echaba con mi primo. Y el subbúteo es casi las chapas británicas. Allí lo juegan con unos muñequitos muy curiosos que se montan sobre una peana convexas. Y básicamente el juego pues consiste, bueno, las chapas, en darle con el dedito a tus jugadores, hay una pelota por allí en medio y marcar goles. Y la versión de MS2 de este juego, que yo no la había probado, pero le he estado echando un tiento esta tarde, y oye, y es francamente divertida y está muy bien resuelta. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de juegos de tableros, o sea, bueno, lo que siempre se decía de los pinball, ¿no? En el momento que le quitan la parte física, la parte mecánica, pues lo pierde todo. Claro. Y sin embargo, hay muy buenos pinballs en traslaciones a ordenador, ¿no? Creo que en el último RM30 mencionabais precisamente un par de ellos. Uh-huh. El creador de Pinball era. Lo que no recuerdo es el nombre que tiene, pero sí, era uno de aquellos que te hacías un tablero pequeñito. Uh-huh. Bueno, de Pinball hay grandes juegazos, ¿eh? Sí, no, pero este no. Este no. A ver, los clásicos, bueno, el Pinball Dreams, Pinball Fantasy, estos son los más conocidos, dijéramos, ¿no? Pero que hay grandes juegos y actualmente, yo he probado en ordenador ya de actuales, juegos de pinball y alucinas, los hay hasta para el monitor, para ponerlo en vertical incluso, que es como se debería, ¿no? En realidad, porque esto jugado en horizontal, el scroll pega mucha vuelta, ¿no? Pero yo cuando me iba a hacer la máquina arcade, me puse a mirar pues los típicos foros de gente, ¿no? Muy, muy, bueno, que se hacía sus propias máquinas y tal. Y vi pues gente que se ponía una tele, pues yo qué sé, de 30 pulgadas, por ejemplo, de tablero, digamos, de pinball, un poco inclinado, se ponían los botones al lado en una caja que se habían hecho pues para hacer los tilts y tal. Hostia, sí, sí. Y se habían puesto un monitor un poquito más pequeño arriba, como si fuese el monitor de la placa de puntuación de un pinball. Y ahí se ponían sus tableros y tal. Yo flipaba. No, es que claro, se pueden hacer virguerías. Se pueden hacer virguerías. De hecho, el virtual pinball, ¿no? O el pinmame, que básicamente lo que emula es toda la electrónica y luego lo conjugas con otra parte que es una simulación física y la gente se curra sus tablas. Hay incluso adaptaciones para utilizarlo con gafas de realidad virtual. Incluso hay una serie de montajes. Bueno, en fin, hay auténticas barbaridades para tratar de conseguir pues eso, la simulación lo más física posible, ¿no? Porque estos juegos son físicos. Entonces, este Subbuteo, pues yo no pensaba que fuera a ser un buen juego, precisamente porque pierde todo el componente físico. Pero está muy bien resuelto. No sé si conocéis las reglas de Subbuteo. Básicamente imita un partido de fútbol, tú tienes tus jugadores. Evidentemente, los jugadores no se mueven porque son peanas, ¿no? Entonces tú tienes que con el ratón seleccionar el jugador con el que vas a jugar y con las teclas, pues básicamente te sale una flechita, dices hacia dónde vas a tirar, pulsas, en eso se parece mucho a los juegos de golf, en una barra de energía eliges la fuerza con la que vas a lanzar al jugador, o sea, con la que le vas a golpear con el dedo, y inmediatamente que sueltas el botón se abre otra barra en la que eliges a izquierda o derecha si vas a lanzar completamente recto o vas a tratar de darle algún tipo de efecto. No hay más. Pero eso está muy bien implementado. Está muy bien implementado, va muy rápido y muy pronto, muy rápido, le coges el punto de elegir tu jugador y esa doble pulsación, ¿no? Fuerza y ángulo. Y la verdad es que se consiguen partidos muy, muy dinámicos y muy, muy divertidos. Estamos hablando de un juego 1990 para MS2, creo que era EGA, los gráficos son los que son, pero bueno, es divertido y no deja de ser una adaptación de un deporte a un juego de mesa para luego adaptarlo a un PC. O sea que, dándole muchas vueltas, sí, esto también es un deporte. Hostia, un Subbuteo en MS2. Ojo. Si se juega en chándal, es un deporte. Exacto. echarle un tiento que es curioso, curioso por lo menos de ver. Si os gustan los juegos de fútbol, que es evidente que sí, este también os puede sorprender. Puede resultar también muy divertido. Hostia, no sé, trasladar un Subbuteo a MS2, hostia, veo que puede salir mal por tantos factores, pero con lo que estás diciendo tú veo que no, pero vamos, si no me lo explicas, yo me dices MS2 y Subbuteo, digo, esto no puede funcionar, ¿no? Efectivamente, ese era mi pensamiento. Que Subbuteo solo ya lo ves en casa de alguien cogiendo polvo, ¿no? Como lo veías cuando eras pequeño, el Subbuteo en MS2 ya tela, ¿no? No, en principio asusta, pero bueno, lo que está diciendo Logarán, pues parece que algo que lo han resuelto bien, ¿no? Sí, estaba bastante. Lo más difícil que era conseguir que ese control, pues bueno, fuera lo bastante ágil como para acercarte un poquito a la dinámica del juego real, ¿no? Que es bastante rápida, ¿no? Que tú estás ahí sobre el tablero y tienes que ser rápido en los lanzamientos y tal. Y lo han resuelto bastante bien. Esto también tuvo versiones de Commodore 64, de Amstrad, de Atari. Y bueno, ya llegará. Estoy seguro de que llegará porque casi convencido de que lo leí en una micromanía, así que ya lo comentaréis. Todavía no ha pasado. Vamos por la 25, publicamos el mes que viene. Sí, 1990, pues tiene que ser a lo largo de este año o el que viene al principio. Lo espero con ansia. Mira, oye, podemos coger, Andreu, tú que editas el audio, puedes cortar esta parte. Exacto. Te lo darán y ya lo tenemos hecho. Y la pegas y ya está, y pa'lante. Ya lo hemos hecho en otros programas. Ahí en el último programa sale gente presentando lo que no son los presentadores. O sea que todo vale por trabajar menos. Lo mejor es cuando ponéis Loquendo directamente. Eso también. Llevamos un par de meses seguidos que creo que no hemos hecho la presentación entre el Loquendo y el especial este que se curraron de No Solo Retro, Jorge y Marcos, se curraron la intro del programa. Llevamos 2 meses que no estamos haciendo la intro de nuestro propio programa, no te lo pierdas. El buen camino. La siguiente os toca a vosotros, que lo sepáis. La intro del tercer aniversario es vuestra. Yo os lo avanzo, ¿eh? Vale. Para que vayáis preparando. Queda un año. Bueno, yo no sé si habéis tenido bastante deporte o aún queréis añadir, porque esta buena gente de Retromanía 30 pues nos pasó una lista de juegos y nos pusieron, inocentes ellos, en reserva pues un juego, ¿no? Hostia, los habéis pillado. Entonces, yo no sé si queréis darle a esta reserva o ya habéis tenido bastante deporte, ya habéis sudado bastante por hoy. No sé cómo lo veis. Como veáis, es vuestro programa. Nosotros aquí para lo que necesitáis. Un juego a ti, ¿no? Por eso, Javi, me parece. No, yo solo me había preparado estos dos, porque vale. Yo no tenía, digamos, no tenía la costumbre de jugar a juegos deportivos en PC. Has sacado los dos que jugaste, ¿no? Dijéramos. No, de hecho, los otros dos que tenéis en reserva también los jugué, con lo cual, de los pocos que he jugado, ya los habéis traído vosotros y prefiero que vosotros, que sí que habéis dado el callo con estos juegos, que sí que os gustaban al menos, pues que habléis de ellos vosotros. Entonces, Andreu, Jordan contra Larry Bird, ¿no? Sí. Un juego, pues, también en la época muy, muy famoso. Estamos hablando, esto no recuerdo qué época era, pero era EGA, no había versión VGA. Y lo que recuerdo de este juego en particular era aquel círculo de protección donde habían tres círculos que tenías que ir girando para sacar las claves, exacto, sí, que tenías que fotocopiar para poderlo jugar. Y es un juego, bueno, de baloncesto, uno contra uno, Jordan contra Bird. Me parece que había habido alguno anterior donde salía el Dr. J, pero esta versión ya era más moderna, donde podías jugar o partido uno contra uno, con vista, digamos, trasera, desde veías la canasta delante tuyo. Y luego tenía un par de minijuegos, que era el concurso de triples, donde se podía lucir ahí Larry Bird, y el concurso de mates, donde el que se lucía era Michael Jordan. Y yo recuerdo que era un juego en la época muy famoso, cuando yo todavía no tenía PC. Entonces, de verlo en las revistas y de oírlo hablar a la gente. Y a mí me llegó ya en la época de PC, pues claro, cuando había juegos realmente mejores. Entonces, bueno, es un juego que con gráficos Sega se queda con un colorido menos espectacular, que el juego uno contra uno pues tampoco acaba de ser un partido de baloncesto, o sea, tienes que tomártelo como un juego diferente, un uno contra uno, donde disfrutas porque llevas a estos dos grandes jugadores. Y luego lo más espectacular, que es el concurso este de mates, que era lo que yo más esperaba, pues quizá me decepcionó un poco, porque sí que tiene unas animaciones espectaculares, puedes hacer unos mates espectaculares, pero es un juego de 2-3 tardes, para una vez has visto esas animaciones, pues ya se te queda corto, ¿no? Hablamos de un juego pues que cuando me llegó a mí, ya estaba pasado, un poco pasado de moda, pero muy famoso y espectacular en el momento. Este juego, pues, yo creo que sí que lo jugué, si no cuando salió, pues un par de años después. Uh-huh. Y la verdad es que es lo que dices tú, o sea, vale, vamos a probar mates. Pruebas un mate porque hay diferentes estilos de mates. O sea, de hecho, sí. Una de las cosas que más llamaba la atención era la pantallita de escoger, ¿no? Eso es. Kiss the Rim, el Twister, el Age Jordan. Sí. Lo estoy leyendo aquí de la captura. Sí. Y entonces, pues, veías cómo era el mate, pero claro, cuando habías hecho el mate tres veces, pues ya está bien, ¿no? Ya lo he hecho. Ahí está el problema, sí, del juego. Y luego los partidos, pues, son bastante sositos. Pero, a ver, es de los conocidos, es lo que dices tú, es muy conocido de la época. Sí, es que estoy viendo ahora, esto es del 88, claro. Yo entiendo que esto en el momento pues tenía que ser espectacular, ver las animaciones de los mates, etcétera, pero como otros tantos juegos se quedan casi en eso, en una demo, digamos. Bueno, ellos seguramente, Electronic Arts, pillaron la licencia de Jordan y de Bird y dijeron, oye tú, vamos a sacar un juego para vender con estos nombres y no vamos a poder sacar los equipos en los que están jugando, con lo cual pues... Uno contra uno, venga. Uno contra uno. Ahora, esto se versionó de todas las maneras posibles, ¿no? Esto fue un pelotazo en la época. Estoy viendo que hubo versiones hasta para la Tiger, una maquinita handheld. Hostia. Wow. No sabía que había también esa versión. Sí que hay Game Boy, Mega Drive, etcétera, yo creo que esas son posteriores. La versión inicial de 2 es la que quizás sea más, más sosa. Bueno, a ver, realmente si pones los gráficos de la Mega Drive no tiene nada que ver, es otro juego completamente, ¿no? Pero bueno, un juego sencillito para echar la tarde. Eso es. Y ya está, la mecánica en Mega Drive tampoco es que ganase, porque realmente... No, no, exacto, estoy viendo también los gráficos y es eso, era un juego, aunque fuera en Mega Drive, aunque tuviera muchos más colores, etcétera, es un juego de una tarde. Que hablamos que en el 88 pues sí que era una demo técnica importante y a lo mejor pues no querías ver más que eso... Pero cuando salió en Mega Drive ya hablamos de juegos de básquet que eran mucho mejores. Bueno, el que he hablado primero es el Lakers vs. Celtics, que también salió en Mega Drive. Yo creo que era un juego muchísimo más completo, un juego de baloncesto real, ¿no? Esto era, bueno, un partidillo, una demo técnica. Este es el subbúteo de los juegos de básquet. Correcto. Sí, algo así. ¿Pero tú quieres decir que este juego, sin esos dos protagonistas, lo conocería alguien? Porque básicamente lo que vende es el nombre, ¿no? Sí. Sí, sí, pero bueno, también es lo que hablaba antes, que estamos hablando de una época que los juegos de fútbol eran 3 contra 3, los juegos de básquet eran 2 contra 2 y no acababan de ser deportes realmente completos o juegos reales. Esto quizá lo vimos más adelante. Bueno, mira, ahí tienes el Fernando Martín, ¿no? Que ya era correcto. Uno contra uno, que lo que hacías era gancho desde tu campo todo el rato. Hostia, vaya tela. No, pero claro, se empezaron adaptando los deportes poco a poco, ¿no? Lo que se podía hacer en el momento. Claro, es que 11 contra 11, ojo, claro, ¿cómo vas a meter ahí 11 contra 11 de buenas a primeras, ¿no? Claro, es que estamos hablando de un tiempo en los que se vendía como un logro de un juego que se acercara lo más posible a esos 11 contra 11. Eso es. O sea, y eso ya era una. Ya era algo a tener en cuenta, ¿no? Sí. Que aquí son 7 contra 7, hostia, ya nos vamos acercando. Claro, ya no son 2 contra 2. No, poco a poco, oye, todo tiene sus inicios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Bueno, pues pasamos de este muy conocido juego de Larry Bird contra Jordan y pasamos a uno que yo creo que este sí que lo petó, pero vamos, sí. Al menos aquí en España lo petó muchísimo. A ver, Jesús, te has cogido la niña bonita, ¿eh? Un tapado, ¿eh? He cogido no un tapado. Fallar. Y encima lo vas a hacer un homenaje a Michael Robinson, sí, que desgraciadamente sí. Nos dejó en... No sé en qué mes habrá salido esto, pero vamos, nos dejó en abril de este año 2020. Uh-huh. Y nada, yo creo que ya con este spoiler todo el mundo sabe qué juego es. Hombre, uh-huh. Por supuesto, estamos hablando... Y quizá tengan la duda de qué versión, ¿no? Qué número claro. Fue... Eso sí. Estoy hablando concretamente del PC Football 5 y mira en qué momento, ¿no? Casi 2 semanas después de que nos haya dejado Michael Robinson, demasiado pronto, ¿no? Pues mira, un pequeño homenaje, ¿no? Para este hombre. Y oye, pues nada, me quedo con la versión 5.0 en este caso, ¿eh? Ahora no os voy a hacer una comparativa. Este sí que lo jugué únicamente en MS2, ¿vale? Aquí no hay comparativa, hablo únicamente del juego en MS2. Y bueno, no es que, de hecho, creo que tiene más fama incluso la 6. La gente habla muy bien de la 6, no la critico, por supuesto. Yo sencillamente he cogido el 5 porque fue el que más jugué en su época. No sé si venía del 4, entre el 4 y el 5, pero este 5 lo reventé. Este 5 yo creo que gané la liga con el Badalona. Esa, la liga y la Champions. Los llevé. Esa era la gracia realmente, ¿no? Coger un equipillo y ir subiéndolo. Claro, ir subiendo ahí a tu el equipo de tu pueblo, que gane la Champions. Y creo que incluso metí al Badalona en un mundial de fútbol. Fíjate lo que te digo. Si los hice buenos aquellos cabrones, ¿no? No, pero me encantaba este juego. No, de verdad no sé las horas que le he echado solo con un compañero también del instituto, así me iban las notas en el instituto, ¿no? Que nos íbamos cada tarde a jugar a mi casa, jugábamos por turnos, ¿eh? Uno en local ahí, uno manejaba el equipo y el otro ahí, venga, va, ya está, que ya has tocado demasiadas cosas, ¿no? No sé qué, y preparando los fichajes, a quién ficho, a quién no. Un juego que extrañamente yo cuando lo conocí conocí al principio, yo me reía, ¿no? De un colega que me explicaba el tipo de juego que era y me decía que era un juego de fútbol, que comprabas, que vendías, que tal. Digo, oye, ya, yo acostumbrado al Mazda y a cosas de estas. Hostia, pero ¿qué tal? ¿Es ágil? ¿Es rápido? ¿Cómo? Dice, no juegas, ¿no? Es todo igual, en el despacho. ¿No? Sí, son, se puede, pero no, no, la gente no lo usa para jugar, se juega en despacho. Digo, pero ¿qué es esto? Esto, como lo que hablábamos antes, esto no es deporte, ¿no? Le escupía, le digo, no quiero que me vean contigo, ¿qué me estás hablando? Yo soy de juegos de fútbol de toda la vida de jugar y por eso creo que llegué ya tarde, no sé, la 4, la versión 5, que me incorporé y flipé en colores, ya te digo. Y sí que al principio mi intención era jugar en la versión arcade, dijéramos, a mí lo del despacho me daba igual, pero bueno, a la que juegas 4 partidas te das cuenta que el 90% de este juego, la chicha de este juego, es la simulación, todo el rollete de despachos, de hacer tu estadio más grande, de hacer fichajes nuevos, de prepararlo todo para el momento del partido, a ver el resultado, cómo te ha ido, ¿no? Con esos nuevos fichajes, con subir a tu equipo. La gracia era cuando cogías un equipo pequeñito, ya le cogías cariño y lo tirabas para arriba, ¿no? Y te podías ganar la Champions o la Liga, con yo qué sé, con, no sé, no quiero decir ahora equipos que no se me enfade nadie, ¿vale? pero bueno, un equipo pequeñito, podías montar un pollo muy importante y bueno, un juego bastante asequible, que por asequible en el sentido en que te lo podías encontrar en el kiosco a un precio más o menos razonable para cómo estaban los precios en la época, que este sí que creo que era de los que todos, al menos aquí en España, prácticamente todos lo teníamos en original. Este juego no se pirateaba prácticamente, cuando era una época en lo que se reventaba todo, lo hacíamos todos, ¿eh? Pero el PC Fútbol no, el PC Fútbol lo tenías original porque se vendía a un precio más o menos razonable en un kiosco. Y bueno, un juego que voy a contar del PC Fútbol a estas alturas de la película, ¿no? Yo le eché muchísimas horas, pero horas, te podría decir, muchísimos meses yo de juego. Estuve enganchadísimo, tío, una pasada. Y bueno, la versión 5.0 quizá no sea la mejor, pero es la que yo le di en concreto. Y bueno, me imagino, no, ni os pregunto, ¿no?, que le echasteis también más horas que un reloj, ¿no?, a este juego. Me quiere sonar que esta es la última versión de MS-DOS. Que sí, la siguiente ya es Windows, sí. Sí, ¿verdad? La siguiente ya es Windows. O sea, que has escogido muy bien la versión. Sí, por eso estaba en reserva aquello que... Pues sí, hostia, es que una pasada. No sé si vosotros le disteis tanta caña como yo o qué. Perdón, Andreu, que te yo creo que yo a esto no he jugado en la vida. ¿Qué dices? O sea, creo que nunca jamás en la vida he arrancado un PC fútbol. Hostia, mutea a este tío, mutea, échalo. No, échalo de su propio, el otro, tengo, no me atrevo, el otro. Tengo que confesar esto, también jamás he jugado un PC fútbol, ¿eh? Hostia, vale, una confesión, solo de aquí. Jesús, vamos a hacer un podcast tú y yo, no sé de qué vamos a hablar, pero sí, vamos a echar a estos dos de aquí. Oye, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el MS2 Club o con RM30? Cualquier. Yo soy muy facilón, el que no quieras tú para mí. Ah, bueno, no sé, que elijan ellos tú, porque oye, qué vergüenza, que no han jugado al PC de fútbol, madre mía. A mí el fútbol no me gusta. Bueno, pero este es más simulación, si de fútbol no se juega, aquí no se juega fútbol. Claro, pero a mí sí me gusta el kickoff, sí me gusta el sensible soccer, o sea, a mí lo que es la mecánica del juego, lo que os decía antes, pues es un juego, me da igual disparar a nazis que machacar ladrillos que marcar goles. Sí, es un juego, me hago con las dinámicas y me divierto. Pero este juego, esto no era un juego, esto era una puta religión. Esto ha sido la única vez en mi vida en la que mi primo, ese con el que yo jugaba, al Fernando Martín, me adelantó por la derecha en cuestión de videojuegos. Yo estaba al tanto de todo, jugaba todo, y este tío hacía cola en el kiosco esperando la nueva versión de fútbol. Es que lo del PC Fútbol, a ver, a día de hoy ya todos sabemos de qué va esto, ¿no? Pero fue un bombazo espectacular. Eso sí que fue la edad de oro del software español, casi que se podía... Una religión, ya te digo. Ahí sí que lo reventó. Gente a la que no le gustaban los videojuegos se echaban horas y horas y horas y horas con el PC Fútbol. Exacto. Es gente como que nunca ha jugado un videojuego, pero ha jugado al Tetris, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Gente que igual no ha tocado un videojuego ni con un palo, pero el PC Fútbol sí, como si no fuese un videojuego, ¿no? Es algo, no sé, que ya te digo, que esto requeriría un programa entero de 3 horas, ¿no? Que vamos a decir, ¿no? Yo lo puse en reserva porque se nos va de las manos, es un juego muy, muy especial, ¿no? Y además, en las fechas que lo estamos grabando, creo que se han hecho ya varios especiales y todo, en la órbita de Endor, creo que hace poco publicaron uno también y tal, y es que este juego te llena un podcast de 5 horas sin ningún problema, toda la saga, claro. Yo quiero decir dos cositas. La primera, estamos hablando de una época en la que la FIFA no cobraba derechos por los nombres de jugadores, nombres de equipos, etcétera. Con lo cual, aquí esto es un punto muy bueno a Dynamic, ¿no? Que pudieron. Bueno, de hecho, no sé si fue en alguna entrevista con Grijalv o lo he leído en algún libro, en algún reportaje, incluso llamaban a veces a los clubs, ¿no? Pues para preguntar el nombre de los jugadores que tenían en reserva. O sea, iban preguntando datos y la gente se los daba sin problema. O sea, no había ningún problema. Sí, sí, tú, si salgo en PC Fútbol en el juego este, pues mejor, ¿no? Yo qué sé. Y no habían quejas como han habido con el Pro Evolution, que jugadores de la actualidad se han quejado en el FIFA o en el Pro, ¿no? Que decir, oye, mi jugador que lo habéis puesto muy bajo, es de más nivel, ¿no? Esto ha pasado, ¿eh? La actualidad, no sé si en la época con PC Fútbol los jugadores de aquella época también, pero sin X, diciendo, oye, que me ponéis solo un 50 de resistencia física, de hombre, y te mereces un 20, amigo. Pues hombre, esto habría que preguntárselo a Grijalv, digo Grijalv porque es el que tenemos más cercano, hombre, ¿no? A Grijalv no le llamarían para quejarse, pero seguramente él lo sabrá. Pobre. Lo sabrá, claro. Seguramente, o sea, el tiempo de culto 44. ¿Sí? En el que habla Alberto Moreno Grijalv de PC Fútbol, de toda su época. Si no lo allí escuchado, es una y si no lo habéis escuchado, tenéis que oírlo, ¿eh? O sea, él estaba allí. No, pues puede ser, claro, ese episodio que estás diciendo igual tiene ya un par de años o tres, ¿no? No es actual. No, vale. Tiene que ser un par de años, seguro que tiene. Busco, te lo digo. Vale, no es que yo el recuerdo. 2017. Vale, sí, ves, sí que lo escuché hace tiempo, en tiempo de culto, precisamente. Y sí, pero no me acuerdo exactamente de qué hablaba en todo ese programa, pero es un podcast que sigo y que recomiendo. Y sí, es verdad que hubo un especial de PC Fútbol. Bueno, de hecho no era el especial de PC Fútbol, pero se pusieron a hablar de PC Fútbol y nadie y eso es lo que pasa aquí, bien, y aquí está pasando un poco lo mismo. Has traído este juego y nos hemos quedado aquí porque es que ya te digo, este podría, oye, aquí en MS2 Club podríais hacer casi un, no te voy a decir un especial, pero una sección grande algún otro mes con PC Fútbol, con gente que sepa de PC Fútbol, que no soy yo y por supuesto no es Andreu, como no, seguro. ni yo tampoco, así más allá del anuncio que metisteis. Claro que es verdad, parece que Logarán tampoco estaría invitado a ese programa, o sea que Cal, igual te has de cascar aquí un monográfico de PC Fútbol, ¿eh? Mira, te voy a decir la realidad, con lo poco que me gustan los juegos de fútbol y los juegos de deporte en general, yo creo que este es nuestro monográfico de juegos de deporte, este sí, siendo, ¿no?, sinceros. Bueno, es que este era un caso, este fue un caso aparte, no el 5 en concreto, o sea, toda la saga claro. Creó eso, gente que no tocaba los videojuegos, jugó a este y cuando desapareció, también se fueron ellos de los videojuegos. Sí, sí. No, es que además que... es que cogieron ese momento único de poder hacer lo que les diese la gana con los nombres, claro, y el claro. medio de distribución del kiosco, que es que lo clavaron. Todo sí, el mundo claro. iba al kiosco, bueno, a los que venden, o sea, a los que vendían tabaco, pues a comprar la cajetilla o el periódico o lo que fuese en ese kiosco, o los niños, pues a mirar si salía la Micromanía o lo que sea. Y ahí estaba ese pedazo de Michael Robinson, ¿no? Con el CD, bueno, con los disquetes primero y el CD después. Claro, y claro, este es estaba que... ahí y dices, hostia, ¿esto qué es? Es una combinación. Yo creo que este, ya te digo, que poca. ¿Quién tenía este juego pirata? Si es que en la época cuando el 99% de software y videojuegos eran piratas, estaba todos tus bobinas, que no eran bobinas, ¿no? Cajas de disquetes y tal, y al lado tenías tu PC Fútbol original. Es que no fallaba. Tuvieron que hacer Dynamic, lo desconozco, pero tuvo que hacer una pasta con esta Hombre, saga espectacular. Había un chaval que se había ido a su pueblo, no sé si en Granada, bueno, en Andalucía, y lo necesitaban en Madrid porque había petado la copia que tenían que grabar enseguida. Esto lo explicaba Grisa en el programa. Le fletaron un vuelo para que viniese, arreglase el problema y se volviese a ir a pasar las Navidades, que el chaval ya estaba en su casa. Sí, sí, porque esto manejó, joder, es que luego incluso salió el PC Calcio, el PC Apertura en Italia, en Argentina. Quiero decir que esto fue brutal, o sea, estrujaron esto al máximo y tuvieron que hacer un dineral, lo que tuvo que haber aquí detrás, y no sé, Dinámica a día de hoy cómo no existe con todo el dinero que tuvo que hacer con este juego, con esta saga en particular. Sí, hay un libro este de Jaume Esteva, que antes hablabas de 8 quilates. Uh-huh. Recientemente, bueno, el último libro, creo que es el último libro que sacó, el Pro Manager, donde repasa toda la historia de este PC Fútbol. Ahí seguramente relate, pues, claro, el oro que hicieron ahí, claro. Dynamic Multimedia. Es que hablar de PC Fútbol no es hablar de un videojuego. Es casi hablar de un fenómeno, de una época. O sea, es que es encontrar el nicho y explotarlo al máximo. O sea, Evidentemente esto tuvo que llegar antes de la explosión de internet, porque la gente estaba el que lo compraba para jugar, estaba el que lo compraba para el tema de gestión, pero es que estoy firmemente convencido de que un porcentaje altísimo de gente lo compraba solo y exclusivamente por los datos. La enciclopedia. Por la enciclopedia tan brutal que traía, sí, y la cantidad, sí, de datos que tenía. Que es algo que a fecha de hoy sigue siendo muy, muy, muy atractivo. O sea, yo, mi niño me habla del FIFA y lo que me habla son de estadísticas. Uh-huh. Es que este tiene un tanto por ciento en ataque, uh-huh, y un tanto por ciento no sé qué, un tanto, y lo escucho hablar y yo me retrotraigo pues un porrón de años atrás y lo que me viene a la mente es eso, mi primo hablándome de estadísticas de jugadores que a mí me importaban una mierda, claro. No, claro, aquí no estábamos acostumbrados, pero PC Fútbol lo que hizo, a ver, tampoco descubrió nada, ¿eh? Lo que hizo era copiar un estilo de juego que en Inglaterra ya lo estaba petando, que era los managers deportivos, con el fútbol manager y tal, que era una cultura de juego que en España no le hicimos ni puto caso nunca hasta que llegó PC Fútbol, porque aquí no lo pusieron con grafiquitos y con ventanitas y no lo pusieron fácil, pero en Inglaterra ya llevaban dándole caña a los simuladores o gestores de fútbol desde hace años. Lo que pasa que era todo en texto y tal, y en España somos muy delicados para estas cosas. Pero que PC Fútbol copió un estilo de juego que ya existía hace mucho tiempo, pero lo supieron vestir muy bien. Claro, le pusieron todos esos gráficos, toda esa base de datos, todo luz y color, ¿vale? Que es lo que nos va aquí el rollete este, pero que tampoco se inventaron nada de Dynamic, ojo, en mi opinión, tampoco quiero... Bueno, creo que el método de negocio, ¿no? El venderlo en los kioscos, el sacarlo, claro, año a año, la renovación, bueno, claro, todo eso también fue un acierto, ¿eh? Sí, o sea, no, pero está claro que el esquema existía. Ese fútbol manager que menciona Jesús, creo que estaba programado en Basic. Sí, y para Spectrum, o sea, llevaban desde, yo qué sé, desde principios de los 80, una burrada, quiero decir. Uh-huh. Y eso sí que era religión allí. Y no sé si hubo, desconozco, si hubo algún intento previo de traer ese estilo de juego aquí, pero yo hasta que no lo hizo PC Fútbol, al menos con ese estilo más gráfico, era como las aventuras conversacionales, claro. En Inglaterra lo estaban petando, pero cuando lo petó aquí, cuando nos pusieron pues a Indiana Jones para arriba y para abajo y con los verbos ya sin tener que escribir. Es que en España somos muy delicados para estas cosas, y yo soy el primero, gestores de anteriores a PC Fútbol ni con un palo, aventuras conversacionales apenas las he jugado, y en cambio aventuras gráficas soy un enfermo, o sea que yo me meto en el grupo, no critico, pero en España no lo tienen que dar un poquito más mascado. Esta es mi opinión, no se me enfade nadie ahora. No, a ver, que era un juego casual, es lo que decís todo el mundo. ¿Quién no tenía en la oficina, no? El PC Fútbol también, pues para ver las estadísticas de los equipos, subir un equipillo, claro, porque estaban todos los equipos, es que estaban todos. Claro, quería subir ahí... claro, el Zaragoza a la Champions o el sí, Teruel, o el que sea. Claro, y molaba subirlo. Sí, yo creo que a día de hoy, ahora ya estoy desconectado, pero creo que a día de hoy sigue habiendo comunidad que te tiene en la base, no sé si es del 6, puede ser, que está con los fichajes actuales. Están Messi, están Cristiano Ronaldo, o sea que sigue teniendo una comunidad detrás que lo tiene actualizado. Y es el mismo juego, pero claro, te han cambiado todos los jugadores, ¿no? Evidentemente. O sea que tiene vida, igual que Sensible Soccer. Hace quizá uno o dos meses sacaron Sensible Soccer 2020. No te lo pierdas, hasta con comentando en español. Los que comentan los del FIFA y esto, los del Plus, dijéramos de toda la vida, te salen comentando en el Sensible Soccer, no te lo pierdas, y con los jugadores de hoy en día. O sea, juegos que 30 años después siguen estando actualizados por la comunidad es porque tenían algo muy, muy especial. Y este, no el 5, o sea, todo PC Fútbol fue un bombazo, ¿no? La verdad es que sí. Pues bueno, yo creo que ya está bien de hablar de tanto deporte, ¿no? Ya está sudando. Yo aquí estoy sentado, pero estoy sudando igual. No, has sacado tú las reservas estas, las teníamos ahí como reserva. ¿Las has querido sacar tú a la palestra? Pues venga, para adelante. Porque se ha picado, porque quiere hacer un programa pues de 6 horas. Y es que se viene arriba muy pronto. No, va a salir largo este. A mí me sale mal, ¿eh? Esto, la idea era hacer un programa de hora, hora y media cada mes, y esto va a ser imposible. Sí, eso nos suena, a nosotros nos pasó igual, ¿eh? Queríamos, sí, sí. Nuestra idea que era, André, un par de horitas al mes y tal, vamos ya casi por las 4 en el último, imagínate. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido aquí. Esta es vuestra casa para lo que queráis, Andreu, Jesús, y dándonos los medios de contacto, porque de memoria no me acuerdo de este Twitter, porque página web no tenéis, ¿no? Todavía. No, básicamente nos movemos en Twitter porque Facebook tampoco lo movemos casi nada, ni el particular. Así que no. Tenemos el Twitter en @rm30podcast para Retromanía 30 y @StarTrekReplay para Star Trek Replay. Y ese es nuestro medio de comunicación con las masas. Sí, sí, bueno, con los compañeros, jugones y con los compañeros trekkies, ¿no? Eso es. Sí, sí, no, ahora están. Está viniendo gente de los videojuegos al de Star Trek Replay y al revés, gente también que va probando el de videojuegos. Bueno, el Star Trek Replay lo hacemos cada 15 días y Retromanía 30 lo hacemos cada mes y así tenemos a la familia contenta, que cada dos por tres estamos grabando entre un podcast y es que nos liamos la manta a la cabeza. Empezamos con uno y salió, no voy a decir el nombre de quién fue, la idea de ese segundo podcast, no daremos nombres, no fue idea mía, pero no puedo dar nombres, ¿vale? Vale. Y ya está, lo dejamos, hay que mantener anonimato y hostia, y la verdad es que da faenilla, pero bueno, son dos hobbies que nos encantan a los dos y bueno, los vamos tirando para adelante. Y sobre lo que dice Andreu, nos movemos básicamente en Twitter. En Twitter pues, publicando. La verdad es que no me extraña de que la gente que os escucha en un podcast se pase al siguiente, porque sois gente muy amena, que explica muy bien las cosas y que hace agradable escuchar 3 horas y media de podcast de una revista de hace 30 años, claro que sí. Con lo cual, pues, oye, adelante. Todo lo que hagáis, seguro que lo hacéis con el mismo estilo y se puede escuchar. Y os agradece la primera parte, encantado, y sobre la segunda hay gustos para gustos colores y por suerte tenemos un abanico podcastil enorme donde esto, ahora fuera coñas, de verdad hay podcast de lo que quieras, si a ti te gusta el macramé, seguramente, no lo sé, pero seguramente habrá un podcast de macramé, o sea que mientras más podcast hayas, mejor y claro. Oye, cada uno selecciona y yo te lo digo como oyente que al final lo que has de hacer es reducir podcast, porque es que a mí no me da tiempo y tengo que decir, sí. A ver, no puedo o decir, mira, de este escucho este mes y el otro me voy, que hace 3 meses que hay mucha oferta y muy buena, muy buena, y por supuesto ahí estáis vosotros también, no futem y con este nuevo invento que habéis hecho del MS2 Club, a mí me encanta, es un formato un sistema que quedaba un poquito, que no se había profundizado mucho, al menos en el mundo del podcast, y lo sumo al de rigor y criterio. Sí, sí. Pues muchas gracias por habernos invitado y siempre disfrutamos, siempre que grabamos con vosotros, es estar aquí grabando con una sonrisa todo el programa, ¿eh? Lo pasamos genial. Ha estado muy bien. Pues nada, id inventando saber de qué hablaréis la siguiente vez que vengáis aquí y os autoinvitáis cuando queráis. Perfecto, gracias. Pues oye, muchas gracias. El MS2 hoy. Ya sabemos que los juegos de DOS se pueden disfrutar en el hardware original, pero también hay maneras de jugar a ellos en equipos actuales. Y Antonio nos trae un análisis, una introducción, ¿no? Porque esto lo irá desgranando programa a programa, sobre uno de los mejores sistemas para disfrutar juegos de MS-DOS a día de hoy, que es el DOSBox. A ver, Antonio, introducción, ¿no? Porque yo creo que has comentado que esto es un filón muy grande, ¿no? El DOSBox, hablar de todos los aspectos de este emulador, ¿no? Pues es bastante complicado y vamos a ir poquito a poco, ¿no? Efectivamente, Javi, vamos a ir. Este programa, digamos que estoy echando fama de chapero, es decir, que suelto unas chapas terribles en los programas. Ah, vale. Sí. Que no sabía de por qué. Por ahí va. Entonces tampoco quiero alargarme demasiado, pero sin embargo el tema es para alargarse muchísimo. Lo que vamos a hacer, si te parece, es que en este programa voy a hacer un pequeño resumen de qué es DOSBox. Estoy seguro de que hay muchísimos de nuestros oyentes que lo saben, por supuesto, y que lo usan a diario, pero me gusta pensar que también hay oyentes a los que podemos echarle una manilla, ¿no? Gente que se va incorporando a esto del retro gaming, que también los hay. Entonces vamos a hacer en este programa una pequeña introducción de lo que es DOSBox, las diferentes versiones que podemos encontrar, que ahí sí puede haber un poco de follón, dónde podemos encontrar DOSBox, porque también es algo que podemos encontrar en muchos dispositivos, por supuesto en PC, pero bueno, también en prácticamente cualquiera de esos cacharritos que usamos para emular y jugar a juegos antiguos, dígase PS Vita, PSP, Raspberry Pi, Wii, Wii U, la PlayStation 3, la Xbox 360, la Xbox original, en fin, tablet, dispositivos Android, Apple. Es decir, que podemos encontrar DOSBox en muchísimos sitios. Y si te parece, en el próximo programa hago lo mismo, pero con sistemas de virtualización. ¿Vale? Y tratamos PC, x86, hay varios sistemas de virtualización. Bueno, el propio VirtualBox, que también nos permite jugar a juegos de MS-DOS en PCs actuales, ¿vale? Y luego ya pues vamos desgranando poco a poco, pues con casos concretos, que al fin y al cabo yo creo que es a lo que a la gente le interesa y donde más podemos echarles una manilla, ¿no? Jugar un juego concreto que sabemos que es difícil o con determinadas características. Pero bueno, eso será más adelante. Ahora vamos a hablar de qué es DOSBox. DOSBox es un emulador y como tal funciona. ¿Cuáles son las características de un emulador? Pues básicamente que necesitas una máquina muy superior a aquella máquina que estés emulando. Porque lo que hacemos es imitar el funcionamiento de un dispositivo, de un sistema operativo en este caso, ¿no? DOSBox, la versión actual es la 0.74 y la característica principal que tiene es que hace como 10 años que no sale una nueva versión. Claro. Digamos que es un desarrollo bastante antiguo, bastante no parado, pero sin embargo no salen lanzamientos con la frecuencia que nos gustaría, ¿no? Hay muchos de los errores que no están subsanados, muchas características que nos gustaría ver implementadas en DOSBox, y DOSBox está estancado en esa versión 0.74 desde hace muchísimo tiempo. Es cierto también que si miramos el estado, o sea, si miramos el informe de estado de esa versión, pues se puede decir que prácticamente el 97-98% del software que salió para MS-DOS funciona en esta versión 0.74. De hecho, yo creo que las versiones, o sea, cuando tú vas a una página a comprarte un juego de MS-DOS legal, ¿no? Dígase GOG o Steam. Efectivamente. Realmente lo que te venden es un lanzador de DOSBox personalizado para ese juego y con el juego, ¿no? Efectivamente, lo que te están vendiendo es ese juego con un DOSBox, bueno, ni siquiera personalizado, configurado para ese juego, y si el juego concreto necesita algún parche específico, pues ese parche aplicado. Me viene bien que me hayas sacado el tema de GOG. Bueno, si te vas a la página oficial en la que se sigue el desarrollo de DOSBox, que es Bogons, en esa página también y en esos foros pues puedes estar un poco al tanto de por dónde va el desarrollo de DOSBox. Verás que el logo que aparece en grande es el de GOG también, o sea que hay una estrecha relación entre GOG y el equipo que desarrolla DOSBox, ¿no? Hemos hablado de parches. Pues efectivamente DOSBox no tiene toda la funcionalidad que le podríamos pedir. ¿dónde se desarrolla esa funcionalidad extra? Pues en una serie de parches que están en el directorio SVN, o digamos en la vertiente SVN de DOSBox. Para los que estén un poquito puestos en desarrollo de software, pues saben que por una parte tenemos la rama estable, principalmente hablamos de software libre, ¿no? La rama estable, que es donde se van proponiendo diferentes añadidos al código y el equipo principal pues aprueba esos añadidos o no y tal, y cuando se considera que una versión lo suficientemente testada y que funciona, se publica una nueva versión, 10 años, la última de DOSBox, recuerdo, y luego hay una rama que es donde se van probando nuevas funcionalidades y aplicando pues parches propuestos por voluntarios que desarrollan del software, ¿no? Parches que pueden ser tan curiosos como simplemente permitir que DOSBox acepte copiar y pegar desde el entorno Windows en el que se está ejecutando. O sea, tú puedes tener tu archivo de texto abierto, copias una instrucción, te posicionas en la ventana en la que estás ejecutando DOSBox, que cuando ejecutas DOSBox, por defecto lo que tienes es un prompt de sistema como tenías en MS-DOS, y puedes pegar eso que has copiado del archivo de texto, ¿no? Eso en el DOSBox original, digamos, no se puede hacer, pero en el parcheado sí. Hay otros parches que pues simplemente que permiten utilizar nombres de ficheros largos de más de 8 caracteres. Bueno, y hay otros parches que aplican una serie de filtros gráficos, los típicos shaders que estamos acostumbrados a ver en MAME, que utiliza los HLSL, creo que se llama, que es la nomenclatura, RetroArch, por supuesto, que tiene su propio sistema de shaders. Bueno, pues DOSBox tiene el suyo propio, y hay algunos muy específicos pues que se aplican mediante parches. Hay parches que te permiten implementar pues el modem, el IPX, hay parches que te permiten conectar una impresora paralela o un ratón de estos antiguos. ¿Cómo se llamaba la conexión esta antigua de ratón, Javi? La serie, efectivamente. La conexión serie. O sea, son todo ese tipo de parches que, bueno, están en la rama SVN. ¿Qué pasa? Pues que hay determinados desarrolladores que cogen los parches que le interesan y sacan su propia versión de DOSBox y publican su propia versión de DOSBox. Y te voy a, si te parece, te voy a decir unas cuantas, digamos las más activas, porque a lo largo del desarrollo de DOSBox han surgido 50.000 versiones. Tú sabes cómo funciona esto del software libre, ¿no? Llega. Sí, bueno, te pones a trabajar un rato, ¿no? Dices, esto que han hecho hasta ahora es una mierda, porquería. Yo lo voy a mejorar. Voy a mejor. Tú llegas y a las dos semanas dices, hostia, cuánta faena hay aquí. O no, o directamente tú tenías una idea muy molona, empiezas a implementarla, como, hostia, cómo mola, qué bien me ha quedado, pero en el momento que te has quitado la curiosidad de ver si podías hacerlo, efectivamente podías hacerlo. Ahí te quedas. O sea, el software libre es ese erial en el que van quedando proyectos muertos por el camino. También es cierto que otros muchos pues se llevan a cabo y tenemos miles de ejemplos, ¿no? Pero bueno, no, que no quiero criticar el software libre, ni muchísimo menos. Me estoy limitando. Bueno, al revés. Perfecto. Eso es bueno porque quiere decir que hay gente que se mete, y lo que pasa es que, claro, luego descubre que pues, o que sí, que se podía hacer como dices tú, o más bien que esto es mucho trabajo y yo tengo una vida por delante. Efectivamente, entonces tampoco quiero, ya digo, no critico el software libre, ni muchísimo menos, pero esto es uno de los sus efectos colaterales, ¿no? Que haya 50.000 proyectos, bueno, de hecho, que quedan ahí en medio. De hecho, MS-DOS es lo contrario al software libre, ¿no? O sea, estamos hablando de un sistema completamente cerrado, ¿no? Completamente cerrado, efectivamente. Y digamos que las tácticas de Microsoft tampoco es que fuesen de dejar, ¿no?, medrar otros sistemas, ¿no?, al revés, ¿no? Era de intentar hacer una especie de monopolio. Efectivamente. Pero bueno, que ese no es el tema. Si te parece, seguimos, vale, con DOSBox. Tenemos esa versión que te digo que está estancada. La estable, digamos, tú vas a la página de DOSBox. Y la estable que vas a encontrar a fecha de hoy en la 0.74-3, creo. Que es de hace... Está full, ¿no? Con esta más o menos casi todo te funciona. Con eso prácticamente todo te va a funcionar. Prácticamente todo, ¿vale? Esa es la que vas a encontrar, pues, casi seguro, corriendo debajo de los juegos que puedas comprar en GOG. Vale. Tenemos la DOSBox SVN, que existe una versión vanilla, es decir, en ese SVN pues se van aplicando correcciones y tal, pero sin embargo no considera a los desarrolladores de DOSBox que tengan la suficiente entidad los cambios introducidos como para lanzar la 0.75, pero sin embargo tú te puedes instalar la versión 2box.svn, en la que vas a tener aplicado pues las últimas correcciones. ¿Qué es lo normal? Bueno, tú pruebas con la 2box 0.74. ¿No te funciona un juego? Bueno, pues instálate la SVN a ver si es posible que esa versión ya con unos parches aplicados y con ciertas correcciones, pues ya sí te permita ejecutar el juego que tú querías. Partiendo de esa SVN, tenemos un par de versiones muy conocidas. Una de ellas, la última actualización es del 2015, que es la 2box Down, SVN Down, D-A-U-M, que esta versión tiene la pega de que lleva 5 años sin actualizarse. Sin embargo, era la más completa de todas. Prácticamente cualquier parche que se publicara en SVN, más los propios del propio que inventó el propio desarrollador, están aplicados en esta versión Down. Es una versión muy inflada, con muchísimas características, y se sigue usando mucho actualmente para determinados juegos. ¿Por qué? Porque esta versión pues incluye Ethernet, incluye un interfaz gráfico, incluye Direct3D con pixel shaders, incluye Glide, incluye, en fin, 50.000 cosas, ¿no? Tienes, por ejemplo, un wrapper de 3DFX interno, o sea que simplemente con esta versión pues ya te van a funcionar juegos que requerían aceleración 3D, que ese es otro tema bastante bastante complicado dentro del mundillo de 2box, pero bueno, con esta versión, si te encuentras un juego que te requería aceleración 3D o bien que tenía la opción de activar las tarjetas Voodoo, pues con esta versión, con la DAM, D-A-U-M, es posible que ese juego que no te funciona con la versión limpia de 2box sí te funcione. Vale. Así que es una versión interesante, aunque ya digo, 5 años sin actualizaciones. Tenemos la versión 2box-X, que es otra rama paralela que salió a la vez que la Down y que también incluía un montón de parches, pero estos orientados específicamente a que la emulación fuera lo más precisa posible. No que funcionara en la mayor cantidad de juegos, sino que la emulación fuera lo más precisa posible. Estas versiones, la X y la Down, digamos que se han estado interrelacionando durante muchísimo tiempo. Muchas de las funcionalidades de Down pasaron a X, muchas de las de X pasaron a Down. Actualmente es la versión, una de las más actualizadas y de las mejor mantenidas, la X. Así que es otra de esas versiones que habría que tener en nuestra cartuchera de balas para ejecutar juegos 2box. Ya tenemos la Down, ya tenemos la X, dame mucho Down, dame mucho tempo. Ya tenemos la versión 0.74 limpia. O sea, tú lo que recomiendas es ir instalando todas las versiones en el ordenador. Hay que tenerlas todas. Lo ideal es que tenerlas todas. De todas maneras, esto es mucho más fácil de lo que parece. Cuando lleguemos al final ya verás el porqué. Hace poco se ha empezado a hablar de otra versión, que es la Stack. Esto sí es un cambio bastante radical con respecto a lo que teníamos. No en funcionalidades, porque nos vamos a encontrar una versión 0.75, pero sí en todo el trabajo que se ha hecho de fondo para modernizar, digamos, toda la infraestructura que había debajo de 2box. Se ha pasado del SDL 1.2 al 2.0, se han actualizado muchas características que si alguno de nuestros oyentes es desarrollador de software entenderá perfectamente, lo entenderá mejor que yo. Son muchas características orientadas a facilitarle a los desarrolladores el ir lanzando nuevas versiones de 2box. Tienes, por ejemplo, debugger integrado para que tú puedas ir analizando tu programa según lo va ejecutando, ¿no? Lo que es el proceso de testeo de un programa y tal. O sea, se han añadido un montón de características para ayudar a los desarrolladores. Ahora mismo tenemos una versión 0.75, el 2box stacking que se llama, que básicamente lo que tenemos es esa 0.74 SVN, pero modernizada. Bueno, se ha modernizado la versión del compilador, se ha modernizado la versión de las librerías que se utilizan, digamos que se han sentado las bases para que a partir de aquí el desarrollo de DOSBox pueda ser bastante más fácil y más ligero. Cosa que es una versión muy interesante. Y para terminar, son muchas, ¿verdad, Javi? Madre mía, ya me y perdí. Para terminar tenemos la DOSBox EC, que es Enhanced Community Edition. Que bueno, que como su propio nombre indica, pues es partiendo de la 0.74 original, lo SVN, aplicando todos los parches que se han considerado más interesantes para que funcionen más juegos mejor y más rápido y con más campanitas y con más y más vistosos. Pues esta EC también es una de las que habría que tener instalada. Ahora, llega la pregunta, ¿cuál utilizo? Pues mira, hay muchísima gente desde hace muchísimo tiempo, Javi, que se está currando unas colecciones brutales de MS2. Ajá. Y en la que todo este trabajo ya está hecho. Vale, por ejemplo, en la colección definitiva de MS2 ya está personalizado qué lanzador utiliza, bueno, qué emulador utiliza para cada juego, por ejemplo. Efectivamente, en la colección definitiva de MS2 que hablamos en el programa anterior... Pues cuando tú te instalas esa colección, hay una carpeta DOSBox en la que están todas estas versiones. Y cada uno de los juegos se va a ejecutar con aquella versión que mejor le vaya. Así que realmente todo esto que estoy contando es para que sepamos qué es lo que hay de fondo. Que cuando nos bajamos una de estas colecciones y ejecutamos un juego, seamos conscientes de que no siempre estamos utilizando DOSBox. Lo estamos usando, pero no el mismo DOSBox. Podemos utilizar, pues bien, la versión limpia, la versión de la comunidad, la versión X, la versión down, en fin. Digamos que hay bastante trabajo de fondo y no está de más conocerlo por si nosotros somos de los que simplemente queremos bajarnos un juego y jugar. Para esa opción, bueno, también en el programa anterior hablamos del MS2 Game Installer y hace exactamente lo mismo. Este MS2 Games Installer, el 2 Games Installer, perdón, también se descarga el juego y también te lo va a ejecutar con la versión de DOSBox más aconsejable para este juego. Y bueno, te va a permitir descargarte solo un juego. A lo que voy, Javier, es a que hoy por hoy no tiene mucho sentido buscar un juego por internet y comerte el tarro para hacerlo funcionar, salvo que lo que te guste a ti sea cacharrear. Y eso ya pues lo iremos tratando en diferentes programas. Por cierto, en RetroArch, mi maravilloso y querido RetroArch, existen dos de esas versiones de DOSBox. La original, la limpia, la 0.74 y la SVN, que tiene todos los parches aplicados. Es otra muy buena opción para ejecutar DOSBox, con todo el añadido que luego nos da RetroArch por encima, claro, sus shaders y sus historias. Ajá. En RetroArch igualmente seleccionas tú el core, ¿no? Que sería uno de estos dos DOSBox. Efectivamente, puedes y lanzarías, ¿no? Seleccionas uno de los dos y lanzas. Luego, la configuración de RetroArch específica para el core de DOSBox, pues si te parece, para no alargarnos hoy demasiado, la tratamos en otro programa. Pero básicamente es replicar la configuración que se hace en un DOSBox local, o sea, el que tú tienes instalado, ¿sí? Pues la replicas, digamos, dentro del directorio system de RetroArch. En fin, otro tema que si te parece ya tratamos otro día. Perfecto. Yo tengo una pregunta que no sé si me la vas a poder responder, ¿vale? Porque me picaste la curiosidad con esto de la colección definitiva, ¿vale? Yo soy la típica persona que cuando quiere jugar a un juego va a internet, ¿no? Si no tiene el juego, a ver, juegos físicos de la época guardo pocos. Si no tengo ese juego, pues lo voy a buscar por internet, me descargo el juego y entonces pues ya ejecuto el DOSBox o ya veo yo lo que hago, ¿no? En cada situación. Normalmente utilizo DOSBox. Entonces, bueno, o lo paso al ordenador, digamos, con Windows 98 o con MS2, que tengo dos aquí, ¿no? Y lo instalaría. Pero bueno, eso ya depende de la situación. El caso, me bajé una de estas colecciones definitivas que comentas, ¿vale? Y fui siguiendo todos... Una de estas, no, la colección definitiva de juegos de MS2. Y me descargué, pues nada, había un montón de ficheros, ARJ, ¿no? Uh-huh. Que cada uno pues se correspondía a una de las letras, pues ROMs, número, ROMs A, ROMs B, ¿no? Pues según la letra que empezaban. Total, que lo descomprimo todo, lo meto todo en una carpetita y cuando le doy a instalar al launcher del GDL, ¿se llama? Sí, DBGL. Pues DBGL, correcto. Digo, ah, pues ahora esto será tan fácil como decirle la carpeta donde están los juegos. Y me dice que nada, y que necesita un GDL o sgdl.zip, ¿no? Y que sobre ese fichero sí que me importará el perfil de juegos que tengo allí. Y nada, me he vuelto loco intentando hacerlo y no puedo. Tengo un montón de carpetas con un montón de letras y subcarpetas, ¿vale? Y no puedo hacer nada con ellas. Sí, porque no tendrías que haberlo descomprimido. Ajá. Tenía que haberlo dejado en los .arj. En los .arj, bueno, realmente, claro, depende de cómo te lo hayas, bajado. Cuando tú te bajas la colección definitiva, la de Neville, lo que tienes que tener finalmente es, por una parte, el DBGL, o sea, el DOSBox Game Launcher, que se te lo baja desde la página, ni siquiera viene incorporado con la colección. Normal, o sea, si tú vas a la web, ¿no? Donde se aloja esta colección. Te dicen que te vayas a la página de DBGL y te descargues el lanzador. Tú te descargas el lanzador. Y luego la colección en sí consiste en los ficheros que este lanzador es capaz de generar para importar y exportar sus juegos. O sea, desde este DOSBox Game Launcher, desde este lanzador, tú puedes seleccionar, pues, todos los juegos que empiecen por la letra A, por ejemplo, que es lo que han hecho en esta página, lo que ha hecho Neville. Tú seleccionas todos los juegos que empiezan por la letra A y le das a exportar. Este DBGL te va a preguntar si quieres exportar solo el XML con la configuración. Ya creo que con lo que hemos explicado hoy de DOSBox queda bastante claro que la configuración de DOSBox específica para cada juego es algo bastante importante. Si quieres solo ese XML con la información del lanzamiento de DOSBox, la información del juego, es decir, la descripción del juego, desarrolladores, todos los metadatas asociados al juego, las capturas de pantalla, o también el propio... Los manuales. Exactamente, y tal. O también el propio juego. Si tú le dices que lo exporte todo, también se mete ahí el propio juego. Y el proceso de importación hace todo lo contrario. Coge todos ese juego, lo coloca en la carpeta correspondiente, lee los XML y rellena la base de datos del DBGL para que luego todo funcione. O sea, si tú intentas hacer eso manualmente, no te va a funcionar. No me deja. De hecho, intento abrir los XML, pero tampoco me los abre. Entonces, la opción que... Bueno, lo bajé de un grupo... Didi. Antonio, lo bajaste de un grupo de Telegram y yo no me lo he bajado. Yo esa versión del grupo de Telegram no me lo he bajado. Y es posible que eso fuera otro apaño, ¿sabes qué te digo? Alguien que tuviera pues la colección ya instalada y simplemente la haya partido en fragmentos de 1,4 gigas, que creo que es lo máximo que acepta Telegram. Y entonces sí había que descargarlo entero, no lo sé, esa tal cual como tú lo has descargado, no lo sé, pero cómo funciona, o sea, tú te tienes que instalar DBGL y te tienes que descargar pues todos los archivos que empiezan por letras, o sea, una serie de zip, vale. Al final tendrás un zip de que son los juegos que empiezan por la letra A, otro zip por la letra B, la letra C, la letra D, en fin, lo normal, está hecho por orden alfabético. Claro. Es más, puedes importar todas las letras por orden o puedes importar solo uno de ellos. Es más, te dejaría importar los juegos independientemente. En el proceso de importación te lista todos los juegos que hay, te sale un pequeño texto descriptivo porque muchos de ellos luego esta colección lo que hacen es que periódicamente publican updates. Y en esos updates, en el texto de importación te dice elimina antes de importar este y este. ¿Por qué? Porque lo van a sustituir por versiones mejoradas, versiones traducidas al castellano, versiones con sonido digital o con sonido en CD, en fin. Que cada uno de estos updates tiene ciertos pasos previos que tienes que hacer. Vale, pues yo me lo descargué, digamos, todos los ficheros que había allí, ¿no? Pues todas las letras. Pues imagínate, la letra A, 4 ficheros, ¿vale? Entonces, cuando descomprimías la letra A, pues te generaba una carpeta, pues ROMs A, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a la hora de importar necesitas ese fichero comprimido. Claro. ¿Cuál es la solución de Javi? Pues Javi dice, nada, pues le doy el formato que me está pidiendo el programa a toda la carpeta A, que como lleva todos los juegos y el XML dentro se lo va a tragar, y me dice que no, que tu tía, que no, eso no le importa, ese perfil no le importa. Así que, pues, 60 y pico o 70 gigas que voy a tener que tirar a la basura. y ya encontraré una... No, la verdad es que, si te digo la verdad, para los juegos que juego no me hace falta la colección definitiva. Simplemente me picaste el gusanillo y dije... Pero prueba con esa que te dije, Javi. Prueba con la de Dos Games Installer, que es muy sencillita, que se instala en un segundo y ahí sí eliges juego a juego y te los descargas y tarda un segundo. La verdad, yo precisamente hoy, esta tarde, estaba, por lo que sea, me he acordado del NASCAR 2, por lo que sea, y quería probar pues las diferentes versiones con aceleración 3DFX, ¿no? Las tarjetas Voodoo. Y me lo he descargado de ahí, ha tardado exactamente 2 minutos en descargar el juego y en ejecutarlo con la versión de DOSBox concreta que necesita este juego, que en este caso pues creo que era la DAWN, con el wrapper de 3DFX que incluye la versión internamente, porque otras opciones que tienes es instalar en Glide, no sé si lo conoces, un programita que sobre Windows te instala un wrapper de 3DFX para, en fin. Si te parece, más adelante iremos metiéndonos en estos temas, porque como empecemos con el tema de los wrappers de tarjetas Voodoo, pues entonces ya tenemos para echar otro buen rato. No te preocupes, más adelante. Perfecto. Pues nada, dejamos el MS2 hoy aquí y seguimos con el servicio técnico. El servicio técnico. Bueno, yo, Antonio, no sé si tú en la época eras una persona pues con dinero, ¿no? Una persona que a lo mejor ya trabajaba, tenías tu nómina y podías comprarte juegos. Yo en mi época pues sí que me compraba juegos, pero normalmente era, digamos, cuando conseguía dinero de pues cumpleaños, yo qué sé, lo típico que vas a hacer recados. Incluso alguno se acordará, ¿no?, de ir al trapero a llevar esas guías telefónicas, ¿no? Aunque como eso era poco dinero, 100 o 200 pesetas, te ibas al salón recreativo y lo gastabas allí. Pero bueno, como te voy diciendo, pues yo tenía poco dinero en la época y por lo que sea, las empresas de software decidieron que la gente con poco dinero como yo y que podía comprar disquets vírgenes y copiarse esos disquets, pues que no, que esta gente que tenía que pasar por el aro y se inventaron una serie de sistemas. Algunos, digamos, afectaban directamente al propio disquete, a los propios ficheros, pero muchos de los otros eran, pues, inventivas, ¿no? En una época en la que las fotocopias eran caras, sobre todo las fotocopias a color, pues una inventiva para que no pudieses, digamos, aprovecharte de ese software sin haber pasado por caja. Todo esto viene porque yo no sé si te acordarás de Monkey Island 2. No, a ver, no sé de qué juego me estás hablando, Javi. Bueno, pues a mí Monkey Island 2 me llegó, como te digo, en unos disquetes de un compañero de clase y además me venía con las dos ruedas, ¿sabéis? La rueda de los ingredientes del Voodoo, que tenías que utilizar pues esa rueda del código, ¿no? Que te preguntaba, si usas este ingrediente, ¿qué pasa? Bueno, pues esta rueda y los disquetes los tenía que devolver sí o sí al día siguiente bajo amenaza de este compañero de clase. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Menda? Pues el Menda lo que tuvo que hacer es coger todos esos dibujos e inventarse la forma de trasladarlos a una tabla en la cual pues fui poniendo las combinaciones de ingredientes para poder, digamos, jugar al día siguiente tranquilamente después de haber devuelto las ruedas de código. Entonces, yo no sé si te ha pasado esta situación, pero el otro día me pongo a abrir una caja de aquí y me he encontrado pues fotocopias de los códigos del ¿cómo se llama esto? De la caja blindada, ¿vale? De la puerta blindada del Maniac Mansion. Del código de colores del Future Wars. Porque el mío original desapareció hace tiempo. Las del Fascination. Bueno, un montón de los códigos del Vira 2. Un montón de códigos que tenía ahí en la caja. Y digo, hostia, pues podríamos hablar de estos de sistemas de protección, ¿no?, tan originales que había en la época. No sé qué te parece. Hombre, la verdad es que molaba muchísimo. De hecho, es un tema recurrente, ¿eh, Javi? De vez en cuando los vemos por Twitter principalmente. Digo Twitter porque es la red por la que yo me muevo. Estoy seguro de que en Instagram habrá algo parecido, ¿no? Seguro que hay frikis nostálgicos también como nosotros, y periódicamente vemos las fotos, pues la típica es la quizás la rueda del Monkey Island 1, ¿no? Que no era uno de los sistemas más difíciles de copiar porque no salían tantas combinaciones. Los que me daban muchísimo, muchísimo por saco son, bueno, ¿te acuerdas de los de el celofán rojo? Sí, sí, ahora te los iré diciendo los sistemas, porque he hecho una recopilación. Entonces no me adelanto. A mí, desde luego, también me llegaron manuales fotocopiados, manuales fotocopiados y luego retintado en bolígrafo por encima, porque los contrastes de colores estaban buscados precisamente para que fuera prácticamente imposible fotocopiar en blanco y negro, ¿no? Pero sí, la verdad es que eran sistemas muy, muy originales, y a mí el que más por culo me daba siempre era el del macro manual formato libro, y que te pedían pues una palabra concreta de una página concreta y de un párrafo concreto, y te obligaba a tener el manual entero siempre, ¿no? Eso me daba muchísimo por culo. Era el típico de simulador de vuelo. Eso me daba muchísimo por culo, sobre todo porque consideraba que era sacarte del juego para obligarte a seguir jugando. O sea, me sabía fatal. O sea, yo eso de contesta las preguntas o mete el código tal al comienzo del juego, vale. Pero eso de periódicamente durante el juego hacerte determinadas preguntas o que requirieras determinada información que solo podías encontrar en el manual, eso lo llevaba peor. Bueno, no sé si tú te acuerdas de cuál fue la primera vez que te diste cuenta de lo que estoy haciendo está mal, digamos. ¿Cuál fue el primer sistema de protección anticopia que viste que te lo estabas pasando un poco por el forro? Pues si te soy sincero, ¿no? Sí, te soy sincero, no recuerdo todo un montón de situaciones, pero a lo mejor es que mi moral es muy laxa y en ningún momento me ha provocado grandes problemas. O sea, yo quiero jugar a esto, no me puedo permitir pagarlo, pues chico, lo siento. No, lo hemos hecho todos, no te preocupes. Bueno, pues vamos a empezar con estos sistemas. El primero viene a ser lo que se llama Code Wheels, ¿no? Las ruedas de códigos, y pues los juegos típicos que venía a esta rueda, pues el Monkey Island 1 y 2, el Elvira 2, el Waxworks, Another World, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Yo me he quedado pillado que en el Another World tenía, claro, lo tuve pirata, pues tampoco lo sabía. Y he encontrado una página que está muy bien, porque si tú estás jugando a pones tu copia, ¿no? Y tu copia no está craqueada, que lo normal es que ahora pues juegues con esa copia craqueada, que pongas lo que pongas, va a estar bien. Pues hay una página que te permite emular el giro de la rueda de códigos, con lo cual tú puedes hacer ver que estás utilizando pues esa rueda de códigos con tu juego. La página es www.oldgames.sk/codewheel. ¿Vale? www.oldgames.sk/codewheel. Y ahí tenéis, no todas, pero muchísimas ruedas de códigos de juegos, pues para, yo qué sé, para chorradas. Como, yo qué sé, darle feeling, ¿no? A la partida. Yo, por ejemplo, hostias, tengo una máquina recreativa. ¿Cómo mola esto? Sí. Sigue hablando, Javi. Vale, tú dale. Pues tengo una máquina recreativa que funcionaba perfectamente, pero se me entró en la cebolla que tenía que habilitar el funcionamiento de las monedas de 5 duros. Y la verdad es que las partidas echando esa monedilla de 5 duros antes, pues saben mejor, están mejor. Es una pasada. Bueno, estas ruedas de código normalmente tenían dos ruedas, a veces tres, y para dificultar la copia, pues lo que incluían a veces era imágenes con colores diferentes, agujeritos que estaban a diferentes alturas, entonces salía una combinación, ahí unas letras o unos números, ¿vale? Y algunas veces, si fallabas la protección anticopia, en vez de salirte del juego, lo que pasaba es que salía un enemigo, pues invencible, ¿no? Como en Starflight, que lo que pasa es que tú fallas y luego vas a tener un enfrentamiento con unos enemigos, pues que no vas a poder ganar nunca. Entonces dices, jo, que sí que es difícil el juego. No es difícil, es que no te dejan avanzar. ¿Qué tal esas ruedas, Antonio? Sí, bien, sí, ¿no? Estoy aquí dándole vueltas a la del Monkey Island, más feliz que una perdí. Eso, a sudar nostalgia, muy bien. Bueno, otro sistema bastante visto también, sobre todo por juegos de LucasArts, son las gafas de color rojo, ¿no? Es lo que comentabas tú antes, Antonio. Pues que algunos juegos como Maniac Mansion, Elvira o Indiana Jones y la Última Cruzada te regalaban unas gafas que viene a ser un celofán rojo, ¿vale? Que venían en unas instrucciones que solo se podían ver utilizando estas gafas. O sea, había unos dibujos o unos textos o unas rayas en color rojo tapando el texto de detrás, y hasta que no ponías el celofán delante, pues no veías nada. Y, por ejemplo, en juegos como Maniac Mansion, si no introducías el código correcto, lo que pasaba es que en lugar de acabar el juego directamente, al cabo de un tiempo de sonar una alarma infernal, pues explotaba la mansión, ¿vale? Esas gafas sí que te suenan, sobre todo Indiana Jones, imagino. Sí, hombre, claro, ese, ya digo, las típicas del celofán que estaban pensados precisamente pues para eso. Aparte, un sistema que se sigue utilizando, ¿eh? No en juegos, sí pero no en juegos, pero sí en muchos libros infantiles. Ah, bueno, pero eso suele ser para que no veas la solución de algún enigma o alguna cosa sí, así, ¿no? Sí, típico libro, sobre todo se da en, ya digo, libros infantiles que tienen un componente muy alto de diseño, ¿no? O sea, el secreto de no sé qué o el bosque mágico de no sé cuál, y te vienen con una serie de celofanes de colores en los que, bien, unos textos muy poéticos en los que te describen qué es lo que oculta el bosque mágico de no sé qué, y tú le das con la con tu celofán y puedes ver lo que oculta, ¿no? Básicamente son eso, pero que ese sistema se sigue usando. Bueno, yo no sé si la gente se acordará, los que estén escuchando esto, se acordarán, pero hasta que no se pusieron de moda la copistería, tú tenías que ir a una librería que tuviese una fotocopiadora y le tenías que dar lo que querías fotocopiar a la persona que estaba allí, al cargo. Claro, le quedaba bastante regular que tú fueses con una gafita de celofán o un papelito de celofán, ¿no?, a fotocopiar pues unas instrucciones. Y además que es que esas instrucciones fotocopiadas así quedaban un poco como el culo, ¿no? Es lo que dices tú, Antonio, que luego tenías que recalcarlo con un bolígrafo o algo para que se viese bien. Sí, sí, es que prácticamente no se veían, pero bueno, oye, y lo intentábamos de todas las formas posibles, y sobre todo con paciencia. O sea, eso de querer, no me imagino que nadie pueda dedicar una tarde entera, un día, una semana si hace falta, a copiar todos los códigos en una libreta. Perdona, les hemos dedicado horas y horas y horas y horas a copiar temarios enteros en papeles minúsculos con rotring de 0,1 para hacernos chuletas. Dedicado ese esfuerzo a estudiar, hubiéramos sacado un 10, ¿no? ¿Cómo no vamos a copiar los códigos? Por supuesto que copiamos los códigos. Uy, yo el de Maniac Mansion me pasaron la fotocopia, yo no tenía narices de copiar todo aquello. Era mucho, ¿no? Ya ves. Bueno, luego sacaron otro sistema, y es que, claro, en aquella época las fotocopias a blanco y negro tira que te va, ¿no? Porque te sacabas de unas chuches, bueno, y las tenías. Pero las protecciones con anticopia a color, o sea, lo que viene a ser un folio a color o un DIN A3 a color, en el que te hacían buscar una sección determinada para introducir el color que tenía, pues claro, eso ya era muy caro, ¿no? Eso se pasaba de nuestro nivel, ¿no? De nivel adquisitivo de la época. Y bueno, había juegos como Goblins 3, Future Wars o Operation Stealth, ¿no?, que usaban esos sistemas, y en Manuel o Fascination, me quiere sonar que también utilizaba este sistema. Y bueno, el sistema chusquero que comenta Antonio, el de consultar el manual, ¿vale?, pues es el sistema más común, yo creo, que era que te daban un manual muy tocho, ¿no? De hecho, hay cajas de simuladores de vuelo, el F-19, Steel Fighter y tal, que pesa esa caja, madre mía. Y pues llevaban ese manual o llevaban libros especiales, ¿vale? Por ejemplo, el Indiana Jones y la Última Cruzada llevaba un diario del Grial, que en algún momento tenías que consultarlo. Lo que pasa es que me parece que podías pasar un poco del manual para seguir jugando, ¿vale? Pues bueno, en simuladores como el que hemos dicho, F-19, Steel Fighter o LHX, pues en algún momento determinado pues te decían, pues introduce qué modelo de motor, de avión, de misil, de lo que sea, hay en esta página, ¿no? Y tenías que ir a mirarlo. Además, otros juegos, pues era necesario tener el manual para avanzar en la aventura. Por ejemplo, en King Quest 3 o en los Elviras, que necesitabas las recetas y hechizos, pues eso estaba en los manuales. Si no los sabías o te lo inventabas, oye, que también es posible, ¿eh?, pasarse el juego inventándote soluciones o apuntándote y haciendo combinaciones y perdiendo un montón de veces la partida. Pero vamos, que era más fácil avanzar pues con el... la caja original de juego. Eso ya digo que es el sistema que menos me gustaba, y es curioso, ¿eh? Cuando era obligatoria toda esta información que tenías que consultar en los manuales para seguir avanzando en la aventura, me sentaba fatal. Pero sin embargo, otras veces me escucharás hablar de juegos y de las ediciones normales de los juegos de la época, y toda esa información añadida que venía en el... venía en la caja o que venía del manual, entonces me parecía maravillosa, ¿no? En fin, así somos los humanos. No, de hecho, todas esas fotos que vemos de los sistemas de protección anticopia, de las ruedas y tal, eso mola, ¿no? Porque eso quiere decir que tienes una versión original y está muy chulo. ver, claro que sí. Bueno, pues otros sistemas de protección anticopia, pues venían los propios disquets, ¿no? En algunos juegos se utilizaban sistemas anticopia cuando se fabricaban los disquets del propio juego. Y, por ejemplo, en Hook, pues no se puede copiar los disquets del juego, pero sí el directorio de instalación, ¿vale? O sea, lo que tienes en el disco duro sí, pero el disquete original no. El problema viene que cuando ese directorio de instalación te lo llevas a otra máquina, ¿vale? Él detecta que hay una modificación de hardware donde se instaló el juego original, ¿vale? Y deja de funcionar. En el sistema hermano, ¿no? En el Amiga, la versión de Amiga, pues la protección era peor, ¿no? Utilizaba en el juego Hook, quiero decir, ¿eh? Utilizaba el sistema CopyLock, que lo que hacía era que dejaba copiar los disquetes bien, menos una pista, que esa pista solo se podía grabar en fábrica, ¿no? O sea, el sistema de grabación de una fábrica tiene más niveles de grabación en el disquete que un sistema casero y solo se podía hacer en la propia fábrica de reproducción de disquetes. Entonces, las copias del juego podían utilizarse tal cual, pero si el ordenador Amiga detectaba que al juego le faltaba esa pista de protección, hacía desaparecer un elemento del juego, en el caso de Hook era una jarra, ¿vale? Que tú necesitabas para pasarte el juego, con lo cual tenías ahí el juego que podías jugar, pero por lo que sea nunca te lo ibas a poder pasar y al final supongo que dejarías de jugar, imagino yo. Eso era sistemas con mala leche, ¿eh? Bueno, a ver, es... No, eso era pura maldad, o sea, nosotros no merecíamos eso. O sea, que tú creías DRM, creyeras que podías estar jugando pero que aquello fuera impasable, eso es jugar con las ilusiones, las esperanzas y los sueños de un niño, eso está muy mal, muy feo. Bueno, y a mí lo que me gusta es el sistema de protección de Leisure Suit Larry 1, ¿vale? La versión original de 1987. Yo no sé si ya estás jugado o jugaste al remake del VGA. Bueno, jugué a posteriori a la versión original, pero ya por curiosidad. Pues mira, yo al revés. Yo jugué al Larry 1 en casa de un colega en la versión CGA y luego me compré la VGA al cabo del tiempo. Pues bueno, Larry 1 incorporaba un sistema muy especial, ¿vale? O sea, en lugar de tener una verificación de copyright, ¿no? De que tú habías comprado el producto, ellos lo que hacían era una verificación de edad, ¿vale? De la edad que tú tenías, con preguntas basadas en la vida real de Estados Unidos en los años 80. ¿Vale? Y, Antonio, para poder pasar la siguiente fase, ¿no? El siguiente elemento de este programa, vas a tener que resolver tres preguntas del Larry original. Venga, vamos. ¿Estás dispuesto? Por favor. Venga, vamos a empezar con una fácil. Vale. Bueno, como nos avisan en la página de la que estoy sacando las preguntas, que es classicgaming.cc/pc/leisure-suite-larry/age-quiz, que no os preocupéis que ya lo pondré en la descripción del programa, porque si no esto es un poco rollo de escribir en el navegador. Bueno, pues la versión original del juego es del 87, así que las preguntas pues pertenecen a eventos, ¿no? que pasaron hace 30 o 40 años, lo que dificulta pues que se pasen pues por jugadores modernos, pero aquí no hay jugadores modernos, estamos Antonio, estoy yo y la verdad es que modernos tenemos poco y vamos a intentar ver si Antonio es capaz de contestar tres preguntas, ¿vale? Y vamos a empezar con una fácil, venga. La pregunta diría, ¿el sexo es? Respuesta A, espectacular. Respuesta B, bueno. Respuesta C, un deporte de espectáculo. Y respuesta D, un misterio para mí. ¿Qué contestarías, Antonio? Pues hombre, supongo que teniendo en cuenta la temática de Larry será A. Ah, no, un misterio. Muy bien. Bueno, que digo un misterio para mí, iba a contestarla como Larry, ¿sabes? No, bien, tú tienes que demostrar tu mayoría de edad, ¿no? El sexo es increíble, vale, fantástico, muy bien. Durante los 70, Carol O'Connor protagonizó a... Bueno, interpretó, perdón, a un doctor muy amable, la respuesta A. Respuesta B, un bigote adorable. Respuesta C, un abogado con handicap. O respuesta D, un traficante de drogas negro. Pues C. C sería el abogado con handicap. Que yo creo que handicap el lawyer sería la respuesta. Yo creo que aquí quiere decir que va en silla de ruedas, sí, o algo, sí, así. Pues no, un bigote adorable. Ay, sería la respuesta. No tengo, memoria de quién es este señor. Bueno, vamos con otra de las típicas, ¿no? Richard Nixon fue el presidente de los Estados Unidos. Las respuestas son A, el último. B, el más divertido. C, el 37. O 37º, vamos. Y D, el primero negro. ¿La primera cuál era? Richard Nixon fue el presidente de Estados Unidos. La primera es el último. La segunda, el más divertido. La tercera, el 37º. Pues el 37º. Y la cuarta, el primer negro. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta la edad, la veteranía, que se vaya viendo. Hombre, no, claro, es que Nixon divertido no es, y negro tampoco. Y el último, pues hombre, no, yo creo que Larry es un poquito posterior a Nixon. Bueno, y aquí se ven las preguntas chungas. Los Chicago Seven, los siete de Chicago, fueron A, una gente que solo parecen locas en retrospectiva. B, la defensa de los Bears, la línea defensiva de los Bears, supongo que es un equipo de fútbol americano. C, fueron quemados por interpretar country en tres teatros diferentes. O D, parcialmente convictos. Pues la línea defensiva de los Chicago no sé qué. De los, sí, Bears. ¡Ah! Parcialmente convictos. Ni idea de quiénes son estos señores. Pues algún tipo de delincuente, imagino. Creo que no voy a pasar nunca de fase, ¿eh? Sí, hombre, va, venga, vamos a intentar otra más. ¿Vale? O.J. Simpson es un cantante de rhythm and blues. Hostia, esta no la sé traducir, espérate. Madre mía. No me extraña que en la época no pasásemos, claro, no jugábamos. La B es bajo acusación, ¿vale? Está bajo acusación. La C es la vergüenza, su primer apellido, que es, perdón, su primer nombre, que es Olivia. O la D, que es nadie con el cual te tendrías que meter. Pues supongo que bajo acusación. ¡No! Nadie con el que te tienes que meter. ¡Vaya, hombre! No juego. Madre mía, que no pasamos, ¿eh? No vamos a pasar. Vale, venga, va. Yo creo que con esta sí que vas a poder pasar, porque además sabes de quién habla. Búscame una fácil, hombre. Sí, sí. A ver si reconoces a esta persona. Al Loaf es... Bueno, A, tiene menos de 25. B, embarazado. C, nunca ha cardado. Pero ha cardado, no sé si en inglés significa lo mismo que en castellano, o sea que no te puedo ayudar en eso. O D, un imitador de Woody Allen. Pues no me lo pone tan fácil, por mucho que lo conozca. ¿Nunca ha cardado? ¡Muy bien! ¡Pasamos de fase, Antonio! Perfecto. De puto milagro, porque no recuerdo a Lowe imitando a Woody Allen, la verdad. Ay, aquí hay 8 millones de preguntas y esto ocupa más que un juego de Spectrum. Es una pasada. No me extraña, ya te digo, que en su día, la mitad de las veces, no pudiésemos jugar. No, era cuestión de ensayo-error. O sea, era probar y algunas veces pues entrabas y jugabas. Madre mía. Bueno, ¿alguna experiencia que tengas tú con los sistemas de protección anticopia? No, prácticamente todo lo que has contado, Javi. Sí, yo creo que hemos pasado todo por el mismo. Y no tengo así ningún recuerdo de alguno especialmente que me jodiera. O sea, decir, esto es incopiable, a esto no puedo jugar. Fíjate que quizás hoy en día me estén dando más por saco los sistemas anticopia de juegos de PC que en la época. Hombre, yo me acuerdo la época del CD-ROM, que los DRM, aquellos que te hacían girar el disco siempre, que hacían múltiples lecturas de disco siempre, que de hecho había algunos que te podían estropear la unidad de disco. Incluso si tenías el juego original, te bajabas el crack, el no DRM, sí, ¿no? Pues, para que te dejase tranquilo. Para que te dejara tranquilo. Sí, sí, es que tampoco era tan difícil craquearlo. Y de hecho, casi todas las versiones que rulaban ya estaban craqueadas. Porque yo la primera vez que recuerdo haber jugado a un Monkey Island, el Monkey Island 2, podías meter la combinación que te diera la gana, que el juego arrancaba exactamente igual que hace hoy día cuando lo juegas en Scun VM. Exactamente igual. Ajá. Y yo recuerdo, para mí esa es la versión del Monkey Island. O sea, imagínate tú la pasta que yo me gastaba en juegos de PC. Madre mía. Pues la verdad es que yo sí, ya te digo, tengo mucho cariño de aquellas coordenadas que hice con los dibujos del Monkey Island 2, pero tengo un montón de fotocopias ahí en esa cajita de instrucciones de otros juegos y tal, de protección anticopia, pero no, por lo que sea, no me guardé una copia del Monkey Island 2. Me cago en la leche, ahora me haría ilusión. Queremos ver fotos de esa cajita, ¿eh? Hay un montón de papeles en una caja. ya la sacaré, no te preocupes. Bueno, y pasamos de tema, y yo no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? lo que ha pasado a este señor, ¿no? Este señor es un usuario de ordenador, de PC, que escribe una carta a la revista PC Zone número 1 de 1993, a la revista PC Zone número 1 de 1993, y ya le enviaba cartas. Es muy curioso, sí, bueno, que en la misma revista le hacen una pregunta a la propia revista y dice, oye, ¿cómo puede ser que en los números 1 de las revistas ya tengáis cartas? Y le hacen una explicación, la verdad es que es muy, muy curioso. Tenían bastante humor esta gente de PC Zone, ¿vale? La pregunta es Built for Speed, ¿no? Que sería construido para la velocidad, ¿no? O montado para velocidad, ¿vale? Y dice así: encuentro que muchos de mis juegos de Public Domain, de Freeware sería, corren demasiado rápido en mi 486, ¿eh? El 486 lo estaba petando, no estamos en el 93, ¿vale? Los juegos van muy rápidos. ¿Puedo hacer algo para reducir la velocidad? Creo recordar que había un cacharro, un dongle, para el Spectrum que lo podía hacer. ¿Vale? Esto es J. Austin de Chawton. Y la respuesta es, creo que recuerdo la cosa, slow-mo, ¿vale? Como la droga de juez, sí, sí, ¿no? Slow-mo, slow-mo. Era un hardware, un dispositivo de hardware que trabajaba con interrupciones. Vamos, esto, el dangle este vendría a ser una mochila, ¿no? Aquí en España, lo que se ponía en el puerto paralelo, imagino. Hay algunas versiones de shareware y de dominio público de programas que usan las interrupciones para reducir la velocidad, bueno, la velocidad aparente del procesador. Una que hizo David Goodwin se llama Slow 286, ¿vale? Y lo que hace es que te baja la velocidad a un procesador con 4,77 MHz, la velocidad de un XT. Barislov, un programa que ha hecho Ray Usher, tiene múltiples, bueno, variables velocidades, puedes seleccionarla. El problema con Barislov es que usa los botones del teclado, las teclas derecha e izquierda del shift, ¿vale? El shift derecho, shift izquierdo, que son teclas que normalmente se utilizan por los juegos, con lo cual pues te haces la picha un poco un lío. Y si tienes la suerte de tener un Amstrad PC, ¿vale? Hay un comando que se llama device speed igual a X, donde X es la velocidad que tú deseas en megahercios. Con lo cual tienes total flexibilidad. Esa era la respuesta que le daban en PC Zone. Y yo no sé si te ha pasado al poner un programa. Yo creo que en DOSBox no hay problema porque tú le das a control F12 y F11, me parece que era para variar la velocidad. O te vas al menú y varías la velocidad. Pero si te vas a un ordenador, yo tengo aquí un Pentium 2 a 233 MHz, un maquinón, ¿no? Una bestia parda. Y el otro día intenté ejecutar el Zaxxon y nada, tal como ejecutaba me mataban y a otra cosa, mariposa. Sí, hombre, claro que pasaba. A mí me pasaba precisamente con un 486. El primer intento era darle al botón de turbo. ¿Te acuerdas de los botones de turbo, Javi? Que no servían absolutamente para nada, pero creíamos que sí. Hombre, sí que servían en el 286. Claro, para cambiar el numerito del display, pero nada más. De 10 a 16 y yo creo que sí que se notaba en algún juego. Quiero recordar, pero por voluntad, que sí, que algo me suena. Sí, hombre, la sugestión es poderosa, eso yo no lo voy a negar. El mío pasaba de 33 a 66, yo siempre lo tenía 66, y en este tipo de juegos que se aceleraban, pues evidentemente le dabas al botón para ponerlo en 33 y se aceleraba exactamente igual, ¿no? Pero yo sí recuerdo haber utilizado alguna de estas utilidades, no te sabría decir el nombre, pero sí recuerdo la explicación que venía en el TXT, ¿no? De la utilidad. Esto lo que hace es añadir de retrasos entre interrupción e interrupción, ¿no? O sea, es decir, forzaba al procesador a que entre cada instrucción pues añadía un retraso de X milisegundos. Y además recuerdo que era incluso configurable, ¿eh? Y se configuraba así, ajá, o sea, se configuraba pasándole por línea de comandos un valor en milisegundos que era el retraso que iba a meter entre cada interrupción y así poder jugar. Bueno, básicamente lo que hacías era poner el juego a tu gusto, ¿no? O sea que era algo curioso porque, claro, tú forzabas el retraso que querías. Y yo sí recuerdo haber jugado algún juego y primero ralentizándolo bastante, luego ralentizándolo un poquito menos, luego ralentizándolo quizás un poquito menos todavía. En fin, o sea que no era tan diferente a lo que podemos hacer hoy con DOSBox. Hostia, pues esto me recuerda cuando hablabas del Match Day 2 en Spectrum. Sí, lo mismo. Que hacías al revés, ¿no? Que lo que tú haces es aumentas la velocidad para jugar, claro, a tu gusto. Claro, ¿no? Es que ese al Match Day 2 un puntito de velocidad, o sea, en vez de al 100, al 110, 115, es perfecto para ese juego. Pues nada, muy bien. En la época ya tenían problemas. De hecho, esos problemas los tuvimos todos. Yo creo que la primera vez que ejecuté Populous, no sé si fue en el 286 o en el 486, pero el Populous aquel, Iván, que se las pelaban los ciudadanos, ¿no? Los lacayos, y no me enteraba de nada, en fin. Bueno, pues nada, muchas gracias a J. Austin de Chawton, ¿no? Por esta pregunta que le ha sido respondida, y así nos ponemos un poquito pues en la piel de 1993. readme.txt. Y llegamos al final de este programa, largo programa, ¿vale? Largo y cansado, ¿no? Porque después de pasar por tantos deportes y tantas aventuras con los Goblins, pues estamos ya, la verdad es que con ganas de descansar hasta el mes que viene. Y Antonio, nos queda esta sección que inauguramos este número, ¿por qué? Porque antes no teníamos comentarios de los oyentes y ahora sí. Y esta es tu sección, ¿no? Esta es readme.txt. Venga, pues vamos allá, que conste que estamos en el tercer programa cuando empezamos a leer comentarios y me sabe fatal, ¿eh? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Como acabamos de escuchar, Javi, las publicaciones sobre MS2, buenas, buenas de verdad, tienen cartas desde el programa 1. Eso te lo tendrías que haber currado un poquito. Pero bueno... Oye, ¿quieres decir que me tendría que haber ya creado, ¿no?, en el primer podcast, ¿no?, un comentario al podcast? Por supuesto. Este podcast me ha encantado, ¿no? Me ha parecido cojonudo, sobre todo el tío sin pelo. En fin, un algo. Bueno. El tío sin pelo, ahora la gente se quedará loca que no sabrá si eres tú. No, ese es suyo. Ese papel lo reivindico para mí. Pero bueno, venga. Del capítulo 1, en MS2 Club volumen 1, el primer comentario, el que nos inaugura la sección, es Duro Week. Y nos dice: enhorabuena por la iniciativa, espero que os vaya muy muy bien y podamos disfrutar de lo lindo con vosotros. Bueno, pues nada, en eso estamos, ¿no? No sé si nos irá bien o nos irá mal, la verdad es que nosotros nos lo pasamos bien haciéndolo y yo creo que eso es siempre ir bien. Okay. Así que mientras estemos a gusto, ¿verdad, Antonio? Iremos por haciendo. Supuesto, nos irá perfectamente. Dani en Neumann nos dice: ole, qué chulo el podcast, la verdad es que fue una época bonita porque compartíamos muchos juegos y hablábamos también mucho de ellos, ya fuera porque nos costaba acabárnoslo y nos reportábamos los avances diarios en las aventuras, o porque no había tantos como ahora y cuando un juego llegaba pisando fuerte era la sensación de la temporada. Ciertamente el solo hecho de ejecutarlos te hacía sentir un pequeño hacker. La búsqueda del disquete de arranque perfecto fue nuestro Eldorado particular durante mucho tiempo. Pues sí, qué razón tiene, ¿eh? ni que fue. Bueno, ahí ibas modificando el autoexec y el config, ¿no? Y mirando el comando mem a ver si ya tenías memoria suficiente. Y lo primero que hacía fuera el driver de ratón. Total, no hay ningún juego que lo use. ni que fuera solo por fardar de que a ti te funcionaba. No, no nos referíamos al pene aún. Pues eso, que es una buena iniciativa, no solo porque habléis de juegos un tanto desconocidos, interesante el Midwinter ese, sino porque parece que vais a abarcar otras curiosidades del sistema. Hasta habéis improvisado unas secciones muy prometedoras. Obviamente eso no se improvisa en una hora, al menos habréis necesitado 15 minutos más. Enhorabuena, Mozalbert. Sí, Dani, más o menos está clavado una hora y cuarto, yo creo que es el tiempo. Sí, sí. Seguro que no te ha ocupado nada más que eso. Bueno, Krams35 nos dice: madre mía, qué descubrimiento. Genial, chicos, qué pasada de podcast. La misma época vivida por mí con las mismas anécdotas. Me encanta cada sección que le habéis metido y la verdad que me ha chiflado. Yo aún vengo del verano del 95, un 486 de X4 100 MHz con su monitor original vivito y coleando. Empezaban a salir... ¡Ostras! Bueno, eso... Está muy bien, muy bien. Ahí, eso es un maquinón. Hombre, no es solo un maquinón, sino que eso de aquí a nada lo puedo vender como rare vintage. Yo, el único defecto que tiene eso es seguramente que no tendrá una tarjeta de expansión de USB, el único defectillo que le puedo sacar, pero es una bestia parda, muy bien. Empezaban a salir los Pentium 75, pero se iban a más de 200.000 pesetas, metiéndole cañas con juegos como Anvil of Dawn, Eye of the Beholder, Warcraft, Diablo y muchos más. Gracias y seguir así. Postdata, por cierto, genial la música del Eye of the Beholder para amenizar la sección del virus. Jajaja, qué cabroncete, un saludo. Pues nada, muchas gracias, Krams35, y nada, yo, qué decirte, tuve un 486 como el tuyo, bueno, de hecho el mío era un DX2 a 66, y luego un buen amigo me pasó una CPU de X4 y pude instalar por primera vez, ya casi tocando al fin del MS-DOS, ¿no? Instalé ese Windows 95 porque lo necesitaba para la universidad y todavía no tenía dinero para actualizar el equipo. Nada, muy bien. Bueno, si te parece que Javi, nos pasamos al MS-DOS Club Podcast, volumen 2. Muy bien. En perfecto. El que hablamos de Techwar, de Eternan. Bueno, nos dice Daniel Nowyman otra vez, pero qué bueno el programica, se ve que a Dani le está gustando. Me ha llamado la atención lo del Eternam, juego que desconocía. El Techwar lo recuerdo bien porque me lo pasé entero usando el God Mode. Por otra parte, era imposible, pues era tosco y desagradable. Pero molaba eso de poder ver, de verdad, lo que te decía de Chapero, Javi. ¿Cuánto tiempo estuve hablando de Techwar? Un buen rato. Pues, Dani sí. Lo ha descrito perfectamente en dos palabras. Era tosco y desagradable. Ojo, yo estuve jugando menos que el rato que estuviste tú hablando de él. Y solo lo usé para ver el retrovisor si funcionaba bien. La verdad es que funciona bien. Y... sí. Pues nada, tosco y desagradable. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Pero molaba eso de poder ir un poco por libre por ahí y pillar el metro. Los gráficos no lucían mal en la revista, pero ya en nuestros PC le costaba tirar y la calidad se reducía un montón. No es raro que sea un olvidado. Es que no se merece otra cosa. Pues eso, que me encanta que tratéis tantas curiosidades del sistema aparte de los juegos. Algunas las conocía, ni que fuera de refilón, pero otras ni remotamente. Hoy he tenido una mala experiencia intentando hacer funcionar el Caesar 2. Emular es complicado y cualquier cosa te lo arruina. En mi caso, la sensibilidad del ratón. Dentro del juego lo hacía ingobernable por más que he intentado ajustarlo mediante su software. El fin, que os está quedando esto muy chuleta. Ostras, pues qué pena lo del Caesar 2. Ni media palabra más, ya tengo tarea para el próximo programa, Javi. Pues eso, nada, a ver si le echas una manica a Dani. Yo sí que recuerdo el Caesar 3, pero ya se podía ejecutar en Windows 98 y yo creo que hasta en Windows XP con la compatibilidad a Windows 98 funcionaba bien. El 3, el 2, no sé si ni se ha jugado. Bueno, seguramente cuando nos encontramos con este tipo de detallitos ya tan específicos que el ratón y tal, pues a lo mejor muchas veces es más fácil tirar por la virtualización y a tomar por saco. Sí, sí, sí. Pues nada, y me hace mucha ilusión nada tener comentarios en la página web directamente. Porque en el podcast hermano, ¿no? En Rigor y Criterio, los comentarios son un poco así... El sistema de comentarios es un poco raro. Y aquí, ¿no? Aquí te salen los comentarios en los artículos y esto siempre mola. Y Antonio, nada. Marc Mateo nos ha dejado el primer comentario. Marc, oye, Un abrazo desde aquí. Sí, hombre, y aparte, si el sistema funciona y los comentarios encima son agradables, mira, felicitaros por tal genial idea. El podcast, genial. He escuchado el primero y ahora voy a por el segundo. Toda una pasada. Mi enhorabuena y seguid así. Saludos. Pues muchísimas gracias, Marc. Pues nada, muchísimas gracias. Además, Marc, según esto eres Krams S35 también, que nos has comentado el programa. O sea, que ya te has tragado los dos, pues nada. Este tercero te lo dedicamos a ti. Además, se lo vamos a dedicar a nuestra chica del programa, no a Esther. Esther también se lo dedicamos, pero ella participa, ¿no? Activamente se lo dedicamos a Sonia Chávez, que es la voz del MS2 Club, y que la podéis encontrar en iVoox en el canal Órbita Arrakis. Muchísimas gracias a los chicos de Retromanía 30, ¿no? A Andreu y Jesús. Es una gozada poder grabar con ellos. Y muchísimas gracias también a Esther y perdón, a ver si lo digo bien, Ishtar Vega, que antes lo decía mal, Ishtar Vega. ¿Vale? Nada, un placer haberte tenido aquí hablando de Goblins. Además, ha sacado un artículo en su blog hablando también de la saga Goblins. Por favor, lo meteremos en comentarios, que ahora mismo no tengo la dirección aquí, pero echarle un ojo porque seguro que está genial. Y Antonio, no sé, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que ha sido un placer, como siempre, Javi, tres programas más. O sea, cuando nos vengamos a dar cuenta, esto será retro. Madre mía, nosotros seremos retro, por supuesto. Pues nada, aquí lo dejamos hasta aquí, el volumen 3, el programa de junio del MS2 Club. Yo creo que ha quedado muy largo, muy completo, y seguiremos preparando el programa de julio, ¿no? Y ese programa de vacaciones. Igual lo hacemos un poquito más liviano porque este ha quedado bastante, bastante espeso, ¿eh? Y cansado, como has dicho, Javi. Han sido muchos deportes, muy variados, muy exigentes y bueno, pero bueno, nosotros aquí estamos para dar lo mejor. Con el subbuteo he sufrido, eso ya era... Dime la verdad, ¿a que ese no te lo esperabas? Deporte de titanes, madre mía, es que me sales con cada una. Venga, un abrazo Antonio y un, bueno, abrazo, saludo y besos, ¿no?, a todos los socios y socias del MS2 Club. ¿Quiere utilizar sus programas a toda velocidad? ¿Necesita algo dentro de su PC que le dé más potencia y que esté preparado para el software del futuro? Necesita el microprocesador Intel 486 DX2. Y como es de Intel, usted sabe que es compatible con todo tipo de software. Intel 486 DX2. Asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro.